Está Wat, que bueno, vale, es un apodo ahí interesante. Está Jojo, que bueno, otro, o también. Está Puni, que no. Que tiene su. Tiene bagaje, caché, tiene su caché. Su y nosotros somos. Loquito y Vinagrito. Ya. Sois como Trancas y Barrancas, en realidad. Víctor, vuelve a estar en el mercado, amigas. No pueden haber matado a mi negro. ¿Negro? Sí. O sea, imagino ya la gente corriendo así con el. Sí, sí, sí. O sea, además, Puni siempre se lleva. Yo, en cuanto veo a un policía, me quedo paralizado. Bueno, pues ya sabéis. No, McLean McCloud Pérez. Eso es lo que está. Eso es básicamente lo que está pasando. O sea, que esa es la manera que, con la que ha sobrevivido el juego hasta hoy. Me compré bueno. Este juego para pajearme, no para aprender cultura. Dejadme que coja el tono. ¿Era este? Soy Fernán Víctor. Parangaricutiro. Y dije, ah, qué bonito, un trolazo. Hostia, cómo la y me comió. Pero eso sería porque tú le harías algo, si no, no te atacas. Que todos son iguales, todos son iguales, al final. Cuando hay que saquear a la gente, da igual que seas, del país que seas. Todos somos ratas europeas, ahí, a tope. Hostia, vamos a cortarle la vela después de esto, que juego. ¡Joma, Lorete! Vamos a ver. Un poco más así, sí. No te cuentas cinta que el Atlético de Madrid no te da 200 podicantes al Inter de Milán. A estas horas sí. A estas horas sí. Ah, sí, tal cual. Pues espera que me aparto. Vale. Chupito cada vez que yo diga acojonante en el repaso del E3. ¡Iba, Link, calenda, para el baque! Y los tíos del mar con Ragnar y la Berta. Claro. Mira, tío, en serio, tenemos que terminar hacer el programa. Estamos bajo mínimo. Estamos 3 personas para hacer el programa. Tenemos que, ¿verdad?, hacer los 13 capítulos. Es tradición. Y las tradiciones se respetan. Ya, pero no jodas. Si hace calor, estamos nosotros 3 nada más. La gente se ha ido a recorrer España y... Es tradición y las tradiciones se respetan. No quieras que te vista de toro y respetemos las tradiciones en este país, ¿eh? Pero si no lo va a oír nadie, están todos de vacaciones. Hombre, alguien lo oirá. Y aparte, ¿no? La idea de llegar hasta el capítulo 13 fue de Jojo. Y yo creo que tiene una razón muy importante. Y es hacerme la rima en cuanto yo diga luego el número del capítulo. Por eso. No, porque es un número bonito, joder. Ah, vale, pues... ¿no? ¿Ya? O sea que hay que ir a esto. O sea, ¿tienes algún problema, Víctor? O ya estás quejándote. Nada más empezar, ya estás... No, ya estás empezando, Vinagrito. Es cuestión de... Venga, vale, hala. Pues vamos a hacer el programa. Voy a leerme el boletín, que no lo he leído. ¿Ya? Venga, tira. De acuerdo, venga, pues nada, empezamos. Vale. This is my favorite song. This is my favorite song. Turn on the old TV. Hola a todas, hola a todos. Esto es La Casa de Mi Hermano, tercera temporada, programa número 13. ¿No? Agárrame la que me crece. Bien, gracias. De nada. Último programa de la temporada, último programa antes de irnos de vacaciones. Aquí a los mandos de esta locura podcasteril, servidor Michael Pérez, el loquito de Tropicana, ya lo tengo asumido. Con un programa muy especial, como todos los finales de temporada, en el que contamos con invitados que luego vamos a presentar. Y hoy, además, grabando lejos de los estudios centrales de la casa de mi hermano, hoy invadimos para grabar, eso sí, los estudios de una leyenda de las radios comunitarias. Hoy grabamos desde Radio Vallecas. Por eso esperemos que hoy se nos escuche un poquito mejor de lo normal, digo yo que sí, que lo conseguiremos. En fin, bueno, menú del programa de hoy. Juegos que nos quitaron el sueño, videojuegos que nos tuvieron pegados a la pantalla horas y horas, y más horas, y muchas más. Eso de... una más y apago, un turno más y lo dejo, ese juego por el que andabas buscando duros como un loco para echar una más en la recreativa, que te ponías a rebuscar en los sofases. Bueno, pues de esos juegos vamos a hablar. Vamos a ver qué juegos eran esos para nosotros y también para vosotros. También vamos a ver qué tiene que tener un juego para engancharnos de esa manera. Bueno, de eso vamos a hablar en la segunda hora. De eso, de más cosas, de lo divino y lo humano, de los Pokémon, con noticias locas, con música, todo esto y más desde ahora y hasta que nos echen de la radio, aquí en La Casa de Mi Hermano. Un programa que termina hoy su tercera temporada, que ha durado más que la legislatura pasada y que la actual, posiblemente. Pues nunca se sabe. Ya presentamos a los que sí tenemos hoy aquí para este final de temporada. Hola, Jojo, hola, Víctor, ¿cómo estáis? Hola, bien, hola. Aquí Alzar un poco la voz, que hoy se os tiene que escuchar. Muy profesionales, ¿eh? Estamos muy profesionales hoy. ¿Qué quieres? Es que me da miedo, porque me el micro impone. Ya, pero, mira, te impone tanto que haces, lo haces mal ya. ¿Por qué? Porque estás hablando, estás hablando es de lado. Es que tengo que mirar a alguien, si no… No me mires. Ya. Mira a Jojo, mira a Jojo, acuerdo, me, o sea, la gente que escuche luego, se reescuche después de escuchar este, el último de la temporada pasada, cuando lo porque hay un momento exactamente igual. Sí, porque esto parece que los últimos los programas de final de temporada los grabamos con micros de verdad y no con el que tenemos normalmente. Y estoy acostumbrado al micro que tenemos normalmente. Claro, no, pues claro. Tú mira, Jojo, míralo además. Como si fuera el te está mirando a los ojos, Terminator. Es un guapazo. ¿Me estás mirando a los ojos, Jojo? Vaya, me impone más todavía, ¿eh? Y estamos muy cerca. Sí, más que nunca. Bueno, tenemos a Jojo, tenemos a Puni, perdón, a Puni, a Víctor, no, Puni. A Puni lo tenemos siempre Puni, en el corazón, siempre. Siempre en el corazón, Puni, ay, siempre. Bueno. Puni y Susana no están, porque han dicho que ellos iban de vacaciones y que nos dieran por saco, que pasaban de nosotros. Literalmente. Así que nada, que se lo pasen bien. Tampoco está Guaz, que está malito desde hace unas semanas, así que, bueno, le deseamos que se mejore, que se recupere cuanto antes para que se reincorpore al podcast en la cuarta temporada y para que siga trayendo cervezas, que ya convenimos que esa era su labor aquí. Era su función principal, traer cervezas. Sí, eso es así. Y bueno, tenemos unos invitados especiales, como siempre en todos los finales de temporada, siempre traemos a gente más especial que nosotros, que ya es decir. Bueno, nuestros invitados son Héctor y Rafa del podcast Freakstoria, muy buenas. Hola, aplausos, hay aplausos muy locos. ¡Bravo, bravo! No, ¿cómo me gusta a mí venir de vez en cuando a darme baños de masas? Claro. Porque baños normales yo no. Ya, baños de masas de dos. Lo notamos, estamos aquí con el ventilador y tal. Dos personas, ¿eh? Creo que hoy no tenemos al público en directo, que suelen ser el perro y el gato. Lo podíamos haber traído, pero no. Sí. Está muy bien que me hayas presentado, porque yo tenía muchas ganas de toser y no quería romper la continuidad, para que luego la gente no dijese, oye, bueno, pero de fondo. Aquí somos muy de aquella manera, ¿eh? Si tú quieres toser, hijo mío, tú tose. Muy esto, bien, muy bien. Esto es podcast verite. Oscar, aquí no cortamos nada, aquí somos muy... Es maravilloso en un programa de esto que hay un director que dirige. Bueno, hace lo que le dejan, hace lo que le dejan, dicho. No te creas tú que es tan sencillo. Bueno, vendedme vuestro podcast, Héctor, Rafa. ¿Qué es Freakstoria? ¡Ay, Dios mío! Esa es la pregunta. ¿Por qué tengo que contratarte? Es la pregunta que más me jode a mí cuando voy a una entrevista. Me has cogido a contrapié. Estaba bebiendo y casi se me va por el sitio que no es. Casi vuelve a toser. Casi vuelvo a toser. No, pues Freakstoria es un programa que cuando tú no tienes nada que hacer, estás aburrido en casa y dices, ¿qué hago? ¿Me corto las venas? ¿Me grapo las pelotas a la cama, al comedor del salón o algo por el estilo? Dices, ya que quiero martirizarme, voy a escuchar Freakstoria, porque Freakstoria es un podcast en el que simplemente nos reunimos un montón de gente, nos emborrachamos y hablamos de nuestras mierdas que nos gustan mucho, que son los videojuegos, las películas malas, las películas buenas, las películas no tan malas, los videojuegos no tan buenos, los videojuegos no tan malos, cómics, cualquier cosilla que se pueda denominar más o menos, y es un término que odio, no sé por qué lo estoy empleando, pero es un término que odio, que se pueda denominar algo friki, algo fuera de lo común, algo fuera de lo mainstream. Permanece en silencio, pues eso, ¿no? Por el que dirán. Por el que dirán, como diría Iker. Bueno, la verdad es que lleváis también tres temporadas como nosotros, la descripción podría cuadrar también con lo que hacemos aquí. Estos son algunos de los temas de vuestros programas: cyborgs, ninjas o zombies, videojuegos indie, El despertar de la fuerza y David Bowie, esto a mí me llega, HeroQuest y más juegos de mesa, Doctor Who, que también me llega a mí mucho, Dungeons and Dragons, son temas que podíamos haber firmado nosotros también. Esto tiene un término científico, que lo sepas. Esto se suele llamar en el ámbito científico ser hijos del mismo condón. Sí, más o menos seríamos hermanos de esperma. Sí, total. ¡Ay, Dios, qué raro ha sonado! ¿Por qué me dejáis hablar? Cuando veis que no voy a saber salir, me cortáis. Porque no sé ir, ¿no? Y si no sé... Si no sabes, ¿para qué te metes? Abandono los cuatro fantásticos, en serio. No sé. voy de bienvenido a mi pesadilla, porque a mí me pasa lo mismo. Esto es así. Bueno, pues el caso es que, en fin, que os vais a sentir aquí como en casa. Ya sabéis que tenéis carta blanca para decir lo que queráis, para interrumpir, para comentar todo lo que haga falta. O sea, que eso no tenéis problema. Sois uno más. Tato pagao. Qué alegría. Tato muchísimas pagao, Diego gracias. Bueno, antes de... Bueno, ya sabéis que antes de ir a eso que llamamos el parte de las noticias, eso de dar información... Qué difícil ha sido encontrar noticias en verano, macho. Víctor, acércate bien al micro, por el amor de Dios. Estoy bien acercado. No, Víctor, ¿qué? A ver, acércate. Así, ¿cómo? Si, ¿cómo quieres que me acerque? Como si fuese una mujer. Ahí. ¿Quieres que me acerque así? Como si fuese una mujer, pero. Ponle otro referente, Michael, por favor. Toma, de aquí, me tengo que comer la espumilla. Mira, ¿tú te acuerdas cuando vas a bailar con una moza en la discoteca y te pones el codo para que no te frotes? Sí. Pues aquí. Sí, lo sé. Con tres dedinos así. Aquí, así. Así me oyes. Bueno, hijo mío. El golpe sí, el golpe, el golpe, sí. El golpe se escucha golpe perfecto. Perfecto, perfecto. Jolín, macho. Muy bien, muy bien. Te vamos a llevar al láser. A ti. A mí, pero hombre, a ti, ya sí, ves. Sí. De aquí al láser. ¿Tú te acuerdas cuando íbamos a ver a Goma Espuma? Sí. ¿Te acuerdas? ¿Y te acuerdas cómo lo hacían ellos? No. Vale, ya está. Bueno, no me acuerdo pues, de nada. Hay que, te toca a ti, Víctor, porque vamos a sacar todo el amargor que tenemos dentro. Sacamos sí, ahí el vinagre. Todo el vinagre, esas cosas que nos dificultan enormemente la vida. Esto que llamamos problemas del primer mundo. Y a ver, vinagrito, cuéntanos, ¿qué te aflige hoy? A ver, me afligen muchas cosas. Lo primero que me aflige es que te llamemos vinagrito. Que me llamen vinagrito, sí, eso para empezar. Que no sé de quién coño fue la idea, pero es para matarle. Hashtag vinagrito mía, buenísimo. Fuiste tú, ¿eh? Sí. Bueno, hay una tendencia ahora mismo en la gente que escucha podcast y es como a denostar los podcasts de los cuales nosotros somos del mismo condón, como hemos dicho. Es decir, estos podcasts hechos por amigos que se reúnen delante de unas cervezas, por ejemplo, y hablan de sus cosas y sus movidas. Parece que todos los podcasts ahora mismo tienen que ser podcasts de 4 horas, en el que todo parece una especie como de cultura impostada, como de muy engolamiento todo, de hablar muy con palabras muy serias y muy tal. Y como que todo programa que sea hecho por amigos que están preparados, porque nosotros los programas nos los preparamos. Nos los curramos. Y nos lo curramos. Aunque, hijos de puta. Aunque estemos siempre con este ambiente, con este espíritu festivo, este espíritu de colegueo, nuestros programas se preparan. He visto por Twitter muchas cosas en el sentido de si el podcast dicen que es una reunión de amigos, ni me lo descargo ni me lo planteo. Escuché este programa y a la segunda risa dejé de oírlo. Entonces, me molesta principalmente ese hecho de que parece que todos los podcasts tienen que ser podcasts en plan mucho más profesionales o más cercanos a la a radio convencional, cuando el espíritu del podcast precisamente era gente que no puede hacer radio convencional haciendo un programa de haciendo lo que ellos creen que es la radio. Entonces, por eso vosotros, chicos, que vuestro podcast es hermano nuestro prácticamente, ¿qué opináis de este de todo este asunto? Yo estoy completamente de acuerdo. Además, a mí hay una cosa que nunca me ha llegado a quitar el sueño, que son las visitas. O sea, yo a mí si tengo muchas visitas, fantástico. Si tengo pocas, pues fantástico también. A mí lo que me gusta es juntarme con los colegas y hablar de las cosas de las que suelo hablar. De nuestra mierda. Claro. Sí, hablar de nuestras mierdas delante de unos micros, simplemente para intentar mantener una línea coherente discursiva, no porque tenga yo una necesidad de grabarlo, y luego aderezarlo pues con muchas dosis de alcohol, de amistad y de buen rollo en general. Si quieres que te metan un rollazo ahí de 4 horas y que sea súper sesudo, súper intenso y con investigación, te escuchas la órbita de Endor y ya vomitas luego. No queríamos decir nombres. No, no pasa nada. La casa de mi hermano no se hace responsable de las opiniones de sus invitados, no te preocupes. Aunque algunos opinen lo mismo. No, pero por ejemplo, el otro día en Twitter, la gente de Charrando de TVOs, que no sé si habéis escuchado el podcast Charrando de TVOs, que no, son unos chavales de Zaragoza que hacen los podcasts mientras meriendan. Sí, sí, sí, sí. Sí y sí, lo sí, dicen, sí, sí. Y dicen, pues suben a Facebook las fotos, mirad la merienda, lo que nos vamos a comer y ponen el cómic del que van a hablar. Entonces, ellos se sorprendían de que estuviesen en el puesto 200 y pico. Ah, estamos en los 200 y pico de iVoox. Y se sorprendían en ese sentido. Entonces yo dije, coño, si hacéis un programa de puta madre que es muy divertido y que dan ganas de oírlo, entonces, ¿por qué os sorprende que vuestro podcast esté tan alto en iVoox? Que tampoco hay que fijarse mucho en lo que ponga iVoox, tienen los rankings de iVoox, pero que se sorprendían y me parecían sorprendentes. Porque la gente quiere naturalidad también, un poco. Pues si no escucha la radio, es que es lo que me pasa a mí. Yo escucho podcast porque no tiene cosas que no me da la radio. La radio tiene una seriedad, una información, todo lo que tú quieras. Pero luego escucho yo y digo, ay, pues esa opinión me gusta. Los términos que utilizan los acabo haciendo míos, ¿sabes? Claro. Al fin y al cabo son colegas que hay veces que no te conocen y hay veces que se llegan a conocer. Pero sí, a ver, sí es que hay una cosa que está muy clara. A mí lo que me fastidia es esto de ellos se toman una merienda y piensan que no lo van a hacer. ¿No ves? Nosotros hacemos lo mismo en Freakstoria y nos llaman borrachos por merendar líquido. Ellos están en el 200. ¿Y dónde estamos nosotros? Porque merendamos líquido. No, pero también yo creo que es que la gente confunde el tono. Confunde el tono con la profesionalidad. Ahí está, que es muchas veces ahí está, el tema. Tú puedes, a ver, tú escúchate, te escuchas, por ejemplo, y es radio, a Berto y Buenafuente en el Nadie Sabe Nada. Eso es improvisación pura, de acuerdo, pero es todo muy natural y tal. Nadie puede decir que eso no sea profesional. Aunque está claro que es otro tipo de radio. Pero eso es profesional. Y un programa en el que se hable del del asunto que sea, pero si se hace desde el punto de vista humorístico o del cachondeo y tal, eso no está reñido con hacerlo de forma profesional y que tú, cuando estés contando algo, lo estés contando bien, estés dando datos que, o sea, que no es yo me acuerdo de aquello y tal, sin haber o mirando directamente la Wikipedia, no. A lo mejor tú te la has currado un poco más porque sabes de lo que estás hablando. Parece que el hecho de que estés tomándote unas cervezas o estés de charla con los amigos esté reñido con saber de lo que estás hablando. Hay un programa en particular del que esto sí que, mientras que antes sí que le lancé una puya a la órbita de Endor porque sé que le sudamos la polla. Literalmente. Hay otro podcast que ahora mismo está muy de moda, de hecho está nominado incluso alguno de ellos a bitácoras y todo esto. No voy a decir el nombre porque sí que me parecería feo en esta ocasión. En el que yo realmente no lo escucho por la falta de datos que tienen y por lo poco preparado que está el programa. Eso sí, el tono es súper serio, es un podcast llevado con mucha rigurosidad desde la dirección, muy compartimentadas las secciones. Pero sin embargo hay veces que se les escapan algunas cosas de no habértelo preparado, que eso me molesta más. Entonces es por eso en donde yo creo que la gente confunde el tono con la preparación o la profesionalidad. Uno de los, yo creo que uno de los piropos más bonitos que le han dicho a este programa, lo dijo un oyente, que fue que escuchar nuestro programa era como quedar con los amigos por la tarde. Quedar con los amigos en unas cervezas y hablar por la tarde. Es para mí el piropo más bonito, no solo que me han dicho a mí como persona, sino el piropo más bonito que han dicho como programa. Y que no sea mi madre, claro. Yo creo que es lo más bonito que te pueden decir a la hora de enfocar un programa de este tipo. Es lo más bonito que te pueden decir. Yo también soy una persona que estoy muy falta de cariño. A mí lo más bonito que me han dicho es llevo spray de pimienta. Sí. Entonces yo, claro, tengo una orden de alejamiento. Yo tengo varias. La podemos compartir. A mí me dijeron ese alto moreno guapo y eran 5 osos de chueca. Bien, cinco bueno. A la vez. A ver quién tiene ese récord, Bueno, bien, ¿no? Muy bien, sí. Si os parece, entonces dejamos. ¿Te has sacado ya todo el vinagre, Víctor? Sí, ya el vinagre ha salido totalmente. Ten en cuenta que es la última vez que te vas a poder quejar de algo en el podcast hasta principios de octubre. Hasta primero, sí, iré guardando durante el verano cosas. Tiene Twitter. Es verdad. Sí, ve guardándote el resquemor y para. Para siguiente temporada. Recuerda tu Twitter para aquellos que quieran leerte soltar reviews. Mi Twitter, Burace69. ¿Por qué Burace? El 69? ¿Eh? ¿Y porque ¿por qué? Es un número muy bonito. Claro. Y es algo que nunca voy a hacer. Depende, tú piensa que si Marilyn Manson se quitó unas costillas. Bueno, vamos directamente entonces ya, ahora sí, con el parte de la casa de sí, mi hermano. Sí, por favor, que estamos desvariando ya. Esto es Midi Brick. Denos 3 minutos y nosotros le daremos el mundo. Y comenzamos el parte hablando de televisión. ¿Conocéis Death Note? Esa libreta donde escribes los nombres de los que quieres ver en un pijama de pino. Pues America Strikes Back. Y se está cocinando su propia versión Action Life del manga. Elegido para el papel de Ryuk, el Shinigami, Dios de la Muerte, que acompaña a cada una de las Death Note que se pierden por el mundo real, será William Dafoe. ¡Qué acertada decisión, ¿verdad? Son igualitos los hijos de puta. Un momento. ¿Sí? Me confirman que solo aportará su voz. Esto ha sido un momento... ¡Golubi! Se habrían ahorrado una pasta en CGI. ¡Dafoe! Willem. ¡Dafoe! ¿No? Sonic ha cumplido años y además de tarta trae un nuevo juego, que por fin parece cumplir las expectativas. Sonic Mania, una entrega que supone el regreso al Sonic clásico con una aventura en 2D completamente nueva y unos gráficos renovados, pero que mantendrá la esencia de los primeros juegos de Sonic. La jugabilidad seguirá intacta y a ella se sumarán nuevos niveles y la posibilidad de controlar a los 3 personajes principales, Sonic, Tails y Knuckles. Las fases originales estarán disponibles, pero con algunos cambios que las harán aún más especiales. El título se espera que salga para 2017, tanto en Xbox One, PlayStation 4 y PC. Esperemos que sea mejor que el juego pasado Sonic Boom, del cual los críticos no se hartaron de decir que... ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! El francés Luc Besson, director del Quinto Elemento, o León el Profesional, ha sido condenado a pagar $450,000 de los de ahora al legendario John Carpenter. ¿Por qué? Por plagio. O sea, no por homenaje, ni por referencia respetuosa, ni nada de eso. No. plagio, P-L-A-G-I-O, plagio, con todas las letras. Carpenter habría demandado a Besson y a su productora Europa Corp porque considera que la película MS1 Máxima Seguridad plagia a Rescate en Nueva York. En principio Carpenter pedía 2 millones, los jueces dictaron una multa de 85.000, los abogados apelaron y ahora la multa sube a más de 400.000 dólares. Eso te pasa, pues bueno, por apelar. Ellos dicen que eso atenta contra la libertad creativa. ¿Os acordáis del aquel? ¿Libertad creativa? Bueno, en fin. Sí, que anda. La propia Rescate en Nueva York ya coge ideas de otras películas como Río Bravo, pero los jueces, que son muy listos, consideran que ambos protagonistas son exsoldados, tienen que entrar volando en una prisión y enfrentarse a los presos para rescatar un miembro de la Casa Blanca, el presidente en la de Carpenter, la hija del presidente en la de Besson. Ambos encuentran maletines importantísimos, los dos encuentran a excompañeros que luego mueren, spoiler, y se enfrentan a un malo con una extraña mano derecha. Conclusión, que dicen los jueces que a lo mejor cambiar Nueva York por una prisión espacial no es suficiente para diferenciar las películas. Yo no sé si tanto cambio da para diferenciar la peli o no, pero sí que sé lo que diría el señor Serpiente Plisken. Cuanto más cambian las cosas, más siguen igual. Bienvenidos a la raza humana. Albricias marvelitas. Se confirma que los dos seres más raros y guapazos del universo Marvel tendrán un cruce en algún momento de alguna película de la tercera fase de su cinematografía. Cumberbatch y Hiddleston, Doctor Extraño y Loki, en lo que prometen como un momentazo entre dos de los seres más místicos de esta marca. Nosotros solo podemos deciros una cosa. Vuelve M. Night el tipo del sexto sentido. Múltiple será su próxima película, en la que James McAvoy interpretará a un tipo con 23 personalidades en su cabeza, que secuestra a tres adolescentes con no se sabe muy bien qué intenciones. Estas jóvenes irán descubriendo sus diferentes identidades, como por ejemplo una refinada señora inglesa o un niño de 9 años, mientras intentarán escapar de él. M. Night parece recuperar el talento que perdió en películas como The Last Airbender o After Earth. Ya el año pasado nos asombró a todo el mundo con La Visita. Parece que nuestro apu particular está en su mejor momento. ¡Vayamos al Batuda, que invito a Fresi Suiz y a Bollitos de Microondas! Vuelve lo retro, bueno, lleva años volviendo, quizá en el fondo, a lo mejor es que nunca se fue. Nintendo tira de nostalgia otra vez y anuncia que pondrá a la venta en otoño la NES Mini, una réplica más pequeña y la más de cuca de la mítica Famicom, con 30 juegos precargados, clásicos como la trilogía de Super Mario, el primer Final Fantasy o los Zelda y los Castlevania que salieron para la NES clásica. Nintendo se une así a lo que ya sacara en su momento AT Games, una consola compacta con varios clásicos de Sega precargados que ahora, por cierto, ha anunciado una versión portátil. Al conocer estas noticias, gran parte del fandom se puso en plan ¡cállese y coja mi dinero! Otros, por el contrario, son, bueno, de otra opinión y creen que vale ya de tanta nostalgia y tanto retro. Lo nuevo siempre es mejor. Eso es, sí. Nosotros aún no sabemos qué vamos a hacer. Estamos ante un dilema similar al del Dr. Cooper. La PS4 es más aerodinámica y más chula. ¡No me digas! Es cierto, pero el mayor tamaño de la Xbox One impide que se sobrecaliente. No puedes dejar que tu sistema de entretenimiento se sobrecaliente. ¡No! ¿No ves? Eso no es bueno. Y lo que es más, la Xbox One viene ahora con el Kinect incluido. ¿Incluido? ¡Sí! No se vende por separado, pero la PS4 usa una memoria RAM GDDR5, mientras la Xbox One sigue con la convencional memoria DDR3. ¿Por qué siguen usando la DDR3? ¡Están chiflados! Eso pienso yo, pero es que van y te regalan un buffer SRAM. Un momento, ¿quiénes? ¡Los de la Xbox! ¡Estás bromeando! ¡No, no! ¡Qué va! Y ese buffer SRAM permite el ancho de banda de 100 gigabits por segundo entre los dos tipos de RAM. ¡Es una pesadilla! ¿Cómo vas a tomar una decisión? ¡Pues no lo sé! ¿Qué puedo hacer? ¡Pásame la mantequilla! Parece que el PC la tiene tomada con Batman. Si en su momento la salida de la Arkham Knight en ordenador vino acompañada de un montón de bugs y problemas que lo hacían prácticamente injugable, parece que la nueva aventura de Telltale Games, protagonizada por el Caballero Oscuro, va por el mismo camino. Problemas en la configuración gráfica del juego, un bug que hace que a mayor resolución el cursor se bloquee, caídas de framerate brutales o mal funcionamiento a la hora de conectar el mando. Un sinfín de problemas que los usuarios ya han denunciado a través de Steam. Parece que los compatibles siguen siendo la némesis de Batman. ¿Será todo un plan del Joker? ¿De verdad tengo pinta de tener un plan? ¿Sabes qué soy? Soy un perro que corre detrás de los coches. No sabría qué hacer si alcanzara uno. ¿Sabes? Actúo sin pensar. Pues como nosotros. Y vamos con la noticia remake de la semana. Channing Tatum, ese tío fuerte, pecho palomo, que ha salido en grandes obras de la historia del cine como G.Joe, Juerga hasta el fin, Infiltrados en clase, y que, en teoría, va a ser el próximo Gambito en la adaptación de Fox de Las aventuras del mutante Cajún, está en conversaciones para hacerse con el papel protagonista, ojo, en el remake de 1-2-3 Splash. Si no os acordáis de Splash, os recuerdo que es aquella en la que Tom Hanks se enamoraba de una sirena interpretada por Dalí Hanna, que estaba muy bien de sirena. Y yo me enamoraba de Tom Hanks. Ay, ¿verdad? Pero ojo, porque el señor Tatum no va a recoger el testigo de Tom Hanks, porque Tatum se va a encargar de dar vida al otro personaje de la película. Sí, amigos, Tatum va a ser el tritón o el sireno. No tenemos muy clara cuál va a ser su denominación. Doy gracias al señor de que no llegara a ver a su hijo de sirena. ¡Tritón! ¡Tritón! La Asociación de Guionistas de Estados Unidos, que este verano no tiene mucho que hacer, ha elegido los 101 guiones más graciosos de la historia. Woody Allen ha dejado 8 guiones en la lista, lo que le sitúa como el guionista más gracioso del planeta. De hecho, su guión para Annie Hall está primero en el ranking. En el podio le acompañan Con faldas a lo loco de Billy Wilder y Atrapado en el tiempo de Harold Ramis. Destacar que esta lista está plagada de títulos clásicos, comedias ochenteras y salpimentados con algunos títulos de los últimos años, como Resacón en Las Vegas o Borat. Dejemos claro que este ranking es solo de títulos escritos en inglés, ya que si no hubiesen abierto algo más el espectro, hubiesen encontrado alguna que otra joya. Aquí tiene usted de todo. Películas de aventuras, policíacas, del oeste. A mí del oeste, como soy de Albacete. Claro, le pilla lejos. Lejísimo. Pues no sé. ¿Tienen ustedes una que se titula Los sueños porno de dos lesbianas y su caballo percherón? Ya sé por dónde va usted. Veamos. Tenemos varios títulos. Aquí están. Las despelotadas. Ah, sí, del ciclo Cucor. Bien ninfómanas en una cabina telefónica magreando a un señor bajito. Esta debe ser... Esas ya las he visto. ¿Sí? Pero me resultan como un poco sosas. ¿Ah, sí? Por aquí tengo una que me la ha devuelto un amigo legionario porque se ponía colorado al verla. Axila profunda y sudorosa. Espere. Ya la he visto, no está mal. Pero al final, cuando ella se mete en la bañera con el novio, la madre del novio, tres pirañas y un canguro, la cosa baja. Yo esperaba algo más. Claro, es que con tres pirañas y un canguro, poco se puede hacer en una bañera. Claro, máxime cuando el novio está manco de los dos brazos y la suegra es un travesti operado. Es verdad, así la cosa queda sosa. Es igual, Disney. Bueno, a ver, lo de la axila sudorosa sé que os ha gustado mucho, ¿eh? ¿Habéis visto por ahí alguna foto, quizás, que os ha recordado algo? Quizás. Quizás. Se me ha puesto un poco dura. Normal, a mí también me pasaría. ¿Con la axila sudorosa? Sí. ¿A ti no? Sí. ¿A ti no? ¿En serio? Bueno, hombre, cada uno tiene sus cosas, sus parafilias. Víctor, acércate al micro. Vamos a ver. ¿Qué quiero? ¿Que me lo coma? ¿Me como el micro? Así hablando hablas guay. ¿Piensa que es una axila sudorosa? No, claro. Entonces me alejo del micro. Sí. No, aparte, eso de ¿qué quieres que me lo coma? Que sepas que me lo voy a guardar para un sample. O sea, te acabo de dar el sample número uno del año que viene. Eso es así. Bueno, hay varias cosas que comentar aquí, juventud. Por ejemplo, ¿qué os parece esto de John Carpenter y Luc Besson? Porque imagino que la de Rescate en Nueva York sí es posible que la hayáis visto. La otra, la de MS1, ¿no la habéis visto? No. ¿No la llegasteis a ver? Yo sí la he llegado a ver. Vale, pues habla tú. Pues que a mí me pareció una película entretenida y ya, punto. No, y verdaderamente no le vi similitudes, pero a lo mejor no me di cuenta de que era tan igual. Eres tan inocente, Víctor. No, pero creo que te la echó ante la 3 a la 4 de la tarde. Me gustaría volver a tener tu inocencia. Ya. Era maravilloso cuando eras inocente. Yo, sí. A ver, que todavía guardo al niño interior. Claro. Sí, y lo tienes ahí metido. Y sí, por eso peso lo que peso. Pues tengo al niño interior. A ver, yo sí que la he visto y sí que tiene cierta... Sí que ves las similitudes, el homenaje, como lo quieras llamar. Pero yo, bueno, las películas son muy entretenidas las dos. Esta además me sorprendió porque es un personaje muy de vuelta de todo, es muy macarra, pero también es muy bocazas, siempre tiene una réplica para todo. En ese aspecto, Serpiente era más lacónico. También era muy chulo, pero era más lacónico, no sé. En ese aspecto, los personajes difieren un poco. Pero bueno, yo creo que ambas son muy disfrutables. Esto es un toque de atención a Tarantino, de que tenga cuidado con sus homenajes. Homenajes. Porque le pueden dar una galleta. No, pero además, ¿sabes qué es lo mejor? El argumento que han utilizado los abogados de Luc Besson, y han dicho que, claro, que él es una estrella del cine europeo. Claro, entonces, claro. No tiene necesidad de copiar a nadie. ¿Y quién es John Carpenter? ¿Qué películas ha hecho John Carpenter? ¿La cosa? ¿Qué es la cosa? ¿Vampiros? ¿Vampiros? ¿Carpenter? ¿Eh? Sí, claro. Por cierto, John Carpenter ya ha dejado el cine y se está dedicando a la carpintería con ese apellido. No, se está dedicando a dar conciertos. A hacer su música de organillo y tal, de esta que me gusta a mí, de este estilo. Sí, se dedica a dar conciertos por Sitges y este tipo de historias. Es que bueno. Concierto de John Carpenter, tiene que ser maravilloso, claro. Tiene que haber un montón de fans. David Guetta está sufriendo ahora mismo, está sudando. Oye, otra cosa, lo de la noticia de Willem Dafoe es buenísimo porque por todas las redes todo el mundo está. Es que eran iguales, que son clavados. A mí me gusta todo lo que digo. Y yo os pregunto una cosa: si algún día alguien tiene que abusar de vuestro hijo pequeño, ¿no os gustaría que fuese Willem Dafoe? Porque pues, se le ve venir. Sí. Porque se le ve venir, te va a hacer algo malo. Entonces, ¿cómo no me voy a pegar como Ryuk? Y que además se le ve venir. Y que tiene pasta. Este señor. Tiene pasta. Tiene, le demandas y te forras. Efectivamente. Lo hace el vecino y qué hace. Por favor, Willem Dafoe. Hazle. No, oye. No. Esas cosas están muy feas decir eso. Más que nada, sobre todo porque aquí el único que tiene hijos es. Sí, soy yo, pero mi hijo seguro le pega una curra a Willem Dafoe. Sí. Oye, mi hijo es el doble ya que Willem Dafoe. ¿Tu hijo ha tenido ya algún? Escuché el otro día que ha tenido ya algún problema. Con Willem Dafoe. Willem Dafoe. Está a repartir mecos ya. Sí, no, claro, mi hijo ya sabe lo que es. Le llaman ya el del pan. Porque toda la mañana reparte, ¿sabes? lo mejor de todo esto de Willem Dafoe es que yo creo que lo han cogido por los ojos de Weber que tiene. Que es igual que Ryu. No, yo es por la sonrisita esa, la boquita de piñón que se gasta. Esa sonrisa que el cabrón se ríe y se le cae la baba por la espalda. Y venga. Tú no viste que el otro día estaba Willem Dafoe ahí bostezando y le metieron una carta. Claro, normal. Le metieron un paquete verde, una carta. Vosotros, los que sois más de Sonic de toda la vida, ¿cómo veis el Sonic Mania este? ¿Le veis esperanza? A mí, esta vez sí. Ya. Es la única esperanza. A mí el vídeo me puso muy contento. A mí me puso contentísimo y además estuve viendo un reportaje al respecto de Sonic Mania y es que hicieron lo que tenían que haber hecho hace muchos años. Dejárselo a los fans. Quitarle Sonic al Sonic Team y dárselo a los fans que venían haciendo grandes trabajos de... para recrear el Sonic antiguo. Yo disfruté mucho con el Sonic Generations. Yo con el Sonic Generations lo disfruté mucho. Que es el que junta el 2D con el 3D. No sé si lo habéis jugado. Sé cuál es, yo no lo he llegado a jugar. Yo sí lo he jugado. A mí me gustó mucho. Sí, vamos a ver, las fases en dos dimensiones son un homenaje y están guays. Y cogen, mejores. Sí. Y luego, con las de 3D también cogen las mejores. Intentan coger cosas del Sonic Adventure y tal. Que no es el peor que tiene. No, ni mucho menos. No podemos coger el de los anillos esos de dorados. ¿Cómo se llamaba? Caballero negro también, ese. Sí, aquel que se convertía en lobo y todo este rollo. Sí, el Unleashed, el no sé qué, el Knight of no sé cuál. Eso es mierda para vender. El Sonic Boom, mismamente. Claro. Ojo, el Sonic Lost World, que lo tengo yo para la Wii U, ese también es canela. No, yo no diría que es malo, pero bueno. Se había estado como un poco maltratando a Sonic con sus mierdas y aquí pues se han dejado a la gente que lo queremos, que somos los fans, y han dicho hacerlo. Y hay homenajes, hay mil movidas. Yo lo peor, nunca me había sentido más traicionado que con Sonic 4. Sí, sí. Que es que ya al final nos sacaron dos episodios episodio por pereza. Ocho pavos cada uno, hijos de puta. No, ladrones. Y una cosa, esto del remake de Splash que se une a la moda de los remakes o continuaciones que le cambian el sexo a los protagonistas, como en Cazafantasmas, esto, ¿qué os parece? A mí me gusta mucho todo lo que oigo, porque yo soy Tom Hanks y yo me pongo tierno, así de mano. Pero ahora ya no sé si será lo mismo con este señor, ¿qué hace de Tritón? Hace de sireno, es el amor. Héctor, tú cuando escuchas Tom Hanks te sientes un poco así, ¿no? Ya, ahora hemos estado aquí viendo este campo de alcachofas. Bueno, a mí realmente me emociona. O sea, te emocionas como Rajoy con las alcachofas. Yo es que a mí es ver a Tom Hanks y ver Big y pensar que era un niño, joder, era un niño todo el tiempo. Tuve que hacer cosas en adulto. Disfrutamos viendo Despedida de Soltero hace como 3 semanas. Qué peliculón, ¿eh? Es que por cierto, está, me parece, en el ranking este de las comedias, estaba de las entre las 10, 12 primeras, me parece que estaba. Y Cazafantasmas estaba la 8, por ejemplo. Ahora que han hecho el remake y todo este rollo, Cazafantasmas estaba la 8. Cazafantasmas ya en su época era regular. Digamos que. Como regular. Nosotros somos muy fans, o sea, fans. Esto se salía un poco de la norma, llamaba la atención, pero es bastante regular. Yo, Cazafantasmas 1 sí que me parece una gran película, pero Cazafantasmas 2 es directamente mala. Cazafantasmas 1 es

abra tu corazón. Por falta de conocimiento, mi pueblo se pierde por motivos. Vergonzoso es. Bueno, yo ya no sé las veces que habrá sonado este señor, el doctor José Irión, o profesor, o whatever, lo que sea este señor, aquí en el programa últimamente. Agárralo bien, brother. Agárralo bien, brother. Pero es que toca hablar de los Pokémon, porque está todo el mundo loco con Pokémon GO. Yo reconozco que llevo todo el mes jugando a los Pokémon y de momento no me he muerto ni nada. ¿No te ha pillado un coche, ni te has quedado por un barranco? Pero ni siquiera mi hijo me ha cogido un hacha y me ha matado por la noche y he vuelto a ver amanecer, que era el miedo que tenía el señor Irión. Pues yo ya lo he dejado, ya, ¿verdad? O sea, luego quiero que hablemos. ¿Te has cortado ya? Sí, sí, ya, pero la gracia ya, como con el Mitomo. Ay, que dos semanas de risas. Venga, hasta luego. Luego quiero que hablemos también de eso, pero bueno. Y de hecho me he puesto a jugar al Pokémon, de verdad, al de verdad, de la 3DS. Yo también, claro. Yo he vuelto a retomar el claro, eso de la, sí. De la 3DS. Tiene un Blastoise ahí, es súper evolucionado. Bueno, pues como digo, en este mes que lleva Pokémon, han salido un montón de noticias loquísimas sobre el tema. ¿Lleva ya un mes Pokémon? Casi un mes. Y además esto nos viene bien porque terminamos la temporada hablando de los Pokémon. Y luego ya cuando volvamos allá por septiembre o en octubre. O finales de octubre. Por ahí, sí. ¿No? Casi noviembre. Finales de septiembre. Sí, no, ya en año nuevo. Sí. No, pues para Semana Santa. Para cuando volvamos nos viene bien ver qué ha pasado con Pokémon. Si sigue la moda o no. Eso habrá que verlo. O la gente ha querido irse a la playa y ligar y tener sexo con desconocidos y desconocidas. O con William Dafoe. Aunque también se pueda... También se puede hacer con el Pokémon GO, eso, la verdad. Sí, lo de hacer cosas en la playa se quejaba mucho un señor, luego hablaré de él. Pero bueno, luego vemos en la nueva temporada, veremos si se ha desinflado la moda. Pero bueno, lo importante, lo primero, cosas locas referentes a Pokémon GO, porque han salido un montón. Ya hace un par de programas estábamos hablando de los problemas que tuvo la policía australiana, ¿verdad? Porque se les colaban los niños en la comisaría para cazar bichos, y la policía... Y después de dos tiros al aire, que casi matan a un crío, le dijeron, oye... La policía hizo... Después de dos disparos de advertencia en la cara... Son australianos, ¿qué queréis? El caso es que, bueno, la policía australiana hizo aquel un comunicado muy tierno, diciendo a los chavales haceros con todos, pero no entres en la comisaría, bueno... Pues nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado también se han sumado a la moda una vez que ha llegado el juego a España. La Policía Nacional ha publicado una serie de consejos en Twitter para que la gente que juegue a Pokémon lo haga con seguridad. Y bueno, son consejos como que descargues la aplicación de sitios oficiales, no vaya a ser que te entre un virus, que tengas cuidado con los micropagos, que es importante, no vaya a ser que te pase como a un atleta ahora mismo en Río, que sea 5.000 euros se ha gastado, claro. No sé que se lo haya gastado por Pokémon, sino porque no ha quitado, porque está con el roaming. No ha quitado los datos, entonces. Pero bueno, vende mucho más decir que es por Pokémon. En fin. También, la policía recuerda que está prohibido jugar a Pokémon GO mientras conduces, ya sea que vayas en coche o en bici. O en autobús. O en caballo. Bueno, también. En autobús. O en Kunda. En autobús puedes, Víctor, mientras no lo conduzcas tú. No, eso es importante. Lo digo por la noticia del tío que iba, el autobusero que iba jugando a Pokémon GO, que claro. Se pasó dos paradas. Oye, el otro día yo vi a uno de una ambulancia que tenía el móvil puesto donde el GPS y tenía puesto el Pokémon GO. Bueno. Claro. Hay que recordarle a esta gente más de 20 kilómetros por hora ya no te reconoce lo de que vas andando. No, yo lo que dijo yo de la Kunda, a mí me ha pasado, claro. Iba yo el otro día y tal, y le digo, oye, que te quedas para decir, es que voy a ver si pillo un piquito. Y yo, será un Pikachu. Y yo, un piquito, claro. Bueno, pero este consejo de la policía sería muy bueno. Si ves un codiciado Snorlax o Vaporeon, no te guíes solo por la emoción. Tu seguridad es lo primero. No invadas la carretera. Respeta las señales de tráfico. No accedas a propiedades privadas y respeta las normas de espacios o edificios públicos. Joder, por un Snorlax no, pero por un Vaporeon. Pues que Vaporeon, hostia, tú, ¿eh? Y luego otro, estás jugando en el mundo real, no fijes solo la mirada en tu pantalla, atento a lo que ocurre a tu alrededor, pasos de peatones, semáforos, vehículos, mobiliario urbano, barrancos. No provoques ni seas víctima de un accidente. Que no se te acerque William Dafoe. También, ten cuidado, si juegas a lo mejor si se te acerca William Dafoe sí que lo provoca, porque la carrera que te pegas... Y la pokeparada que ha puesto en su casa, que ya ves. Luego, aparte, al comunicado lo acompaña. Me está quedando William Dafoe como el viejo de padre de familia, ¿sabes? Es ese rollo. Luego, aparte, al comunicado lo acompaña una foto muy simpática con la policía, con un Pikachu, algo que creo que es un Jigglypuff, no sé, y un Charmander. Pero bueno, aparte, esto de invadir edificios públicos… Pues la policía podía ponerse a Jinx, que parece una prostituta. Encadenándole. Negra y prostituta, lo entiendo. Joder, ahí también tú, ¿eh? Ole tú, Esa es la típica foto de un registro en un burdel. ¿Qué quieres que le haga? Es la realidad. Joder, tú imagínate ir a un puticlub con el Pokémon Go activado y que te salga Jinx. Es como cuando vas a Auschwitz y te sale Coffin. Hostia, mía. Hacemos el ridículo de una forma impresionante. Totalmente. Sí, pero nos gusta. Bueno, lo de invadir propiedades privadas. La Guardia Civil de Las Rozas detuvo dentro de su cuartel a dos jóvenes de 25 años que entraron a cazar Pokémon. Ayuditos. La aplicación les decía que en esa zona había alguno, no sé cuál. Y bueno, les pillaron sobre las 5 de la mañana. Por ahí. Claro, a las 5 de la mañana vas cazando Pokémon. Me encanta lo de dos jóvenes de 25 años. Porque, o sea, no estamos tan lejos, ¿verdad? Estos son cosas claro. modernas. A los 26 ya modernas. No lo hace. A los 16 ya vas a la guerra antes. Claro. Y luego, no sé si sabes que para hacerte con todos. Tienes que viajar por el mundo porque hay algunos que son exclusivos de cada continente, ¿no? Bueno, pues hay quien se aprovecha de esta situación y de las ansias de caza de la gente. Y ojo al texto de un cartel que aparecía allí en un pueblo de Estados Unidos. ¿Te gusta jugar a Pokémon GO? ¿Te gustaría jugar a Pokémon GO alrededor del mundo? ¿Tenemos que decir que sí o algo? Sí, sí, claro, sí, sí. Claro. A ver, me encantaría dejarme el sueldo de 2 meses para cazar una puta mierda virtual, por supuesto. Vamos a repetirlo. Sí. A ver. Venga, va. ¿Te gusta jugar a Pokémon GO? ¡Sí! Sí. ¿Te gusta jugar a Pokémon GO alrededor del mundo? ¡Sí, dale! Pues la Marina de los Estados Unidos puede hacer lo posible. ¡Democracia! ¡Únete a la Marina! Te puede llevar por todo el mundo para ayudarte en tu meta de convertirte en maestro Pokémon. Que te peguen un tiro en una guerra, no importa si has cazado a ese Pokémon exclusivo. Ve y habla con el reclutador oficial de la Marina en tu localidad y entérate de lo que la Marina de los Estados Unidos puede hacer por ti. Bueno, pues esta estrategia de algunos reclutadores de la Marina no ha gustado. ¿Eh? ¿Ha funcionado? No sé, porque no ha gustado demasiado. Ha habido muchos gays con esta canción que pues, se han pues ido, pero… Pues decir que me pases el email, ¿eh? De hecho, la propia organización se ha tenido que disculpar a través de un comunicado. El mando de la Marina alienta a sus reclutadores para que sean innovadores en su labor, pero sin duda han tomado una mala decisión a la hora de usar Pokémon GO para conseguir nuevos marineros. Pues no hace falta que lo juren. Cosa un todos poco, muy pokemaníacos. Pero esto me lleva a mí más allá y a pensar, ¿os imagináis una versión de este cartel en España hecha por la Legión? ¿Cómo la Legión podría usar Pokémon GO para captar a caza la cabra de la Legión? Claro. No, podía ser el fusil, la pistola, la cabra y el Pikachu. Vente al Moro y que no sea por drogas. Claro. Por claro. Pikachu. Vente al Moro por un Gimbolli. Ese es bueno. Bueno, aún hay más. Hablando de sacar tajada con Pokémon GO, está la gente que está tratando de buscarse la vida, ¿verdad? Utilizando la aplicación. Seguro que habéis visto ya varios anuncios así por internet. Uno ya no sabe si son fakes o no, pero bueno. De gente que alquila o vende sus pisos ahora que llega el verano. Y dentro de las cosas, tiene 2 baños, 3 habitaciones, tiene una pokeparada a 10 metros. O mejor aún, en primera línea de playa. Pillar Pokémon. Tengo 2 pokeparadas y las puedes pillar sentado en el sofá del salón. Claro. Tenemos que acabar con este mundo, de verdad. Pues yo... o sea, eso es impresionante. Yo lo alquilaba. No, es impresionante. Sí. O sea, me de la pena. No, bien, o sea, yo... Está para entrar a vivir. A lo mejor es lo de la gente de ven, te llevo por Barcelona con mi moto, yendo de pokeparada en pokeparada. Ahí voy. Si alquila plaza de moto para buscar Pokémon por Madrid, 10 euros la hora. Víctor, ¿ves cómo te tienes que sacar el carnet de conducir? Sí, por lo menos para pa esto. El del Telepi mientras reparte va haciendo también ese business, ¿sabes? Está forrado. ¿No tienes tiempo para salir a cazar Pokémon? ¿Necesitas abrir los huevos de 10 kilómetros? ¿O no encuentras ningún Pokémon para evolucionarlo? Yo lo hago por ti. Precios negociables en función de la misión y del tiempo. Mercenarios en Pokémon GO. Buenísimo. Este es muy bueno. Son los chino farmers del WoW. Sí, este es muy bueno. Este es muy bueno y este lo ha puesto. Este mensaje lo ha puesto Willem Dafoe. Se ofrece compañero con coche propio para llegar a entrenadores Pokémon por Madrid por donde desee. Por donde desee de Madrid. O sea, nos ha quedado claro ya que es de Madrid. El tipo lo aclara. y alrededores. Precio a negociar por tiempo, máximo 4 ocupantes para que vengáis con amigos. Coche moderno y nuevo del año 2015. Es que lo pone con la polla. Ford Focus 3, 125 caballos. Muy bien, puedes ir rapidín. Yo le confiaría a este señor a mi hijo ya, ¿no? ¿De dónde vas? Voy con un señor a cazar Pokémon que me lleva en un Ford Focus 2015. Corre a ver mundo. Corre a ver mundo. Esos mensajes, pero eso, ¿qué hielo que es? ¿La Blacar o qué? En esa furgoneta con los cristales tintados. Sí, exactamente, que pone Free Candy aquí. Nos estamos riendo pensando en niños, pero es que a lo mejor entramos nosotros en sí, eso, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Y una cosa, estos tres últimos mensajes no son fake. Los he cogido yo directamente de Wallapop, buscando. He puesto Pokémon Go en Wallapop. Y eso ha salido. Y esto me ha salido. O sea, podéis hacer la prueba. Pues son gente que vive cerca tuya, Michael. Ándate con ojo. Bueno, vale. Como es una furgoneta extraña. Como las maduritas, como las maduritas atractivas que viven en tu zona y están deseando conocer. Sí, conocerte. Ah, van a ser. Esa, joder, siempre. A mí nunca me quieren conocer. A mí me salen siempre esas cuando estoy navegando por internet. También. Sí, qué cosas. Bueno. Están estas noticias, ¿vale? La de la gente que se juega la vida. Perdón, que se busca la vida, también se la juegan un poco, ¿eh? La gente que reclute y tal. Pero luego está el todo mal, ¿vale? O sea, de repente, con Pokémon GO está todo mal. O sea, es la fuente de un montón de cosas malas. Es el fin de la pasan sociedad. Pasan cosas Pokémon truculentas, hay rescates en barrancos, accidentes, muertes. O sea, de repente con Pokémon GO es todo terrible, apocalíptico. O sea, Pokémon GO ha despertado la evolución natural otra vez. O sea mira, para empezar, de lo que más se habla es que con Pokémon GO te atropellan. O sea, eso es así. Pero el otro día te puede atropellar también mirando el WhatsApp. Claro, claro. Sí, sí, pero bueno, a mí el otro día me llega mi padre y me dice: tú no estarás jugando a eso que atropellan gente. Yo lo primero que pensé: estás hablando del Carmageddon. Carmageddon. Han hecho noticia de que ha salido la nueva edición de Carmageddon. No, se refería a Pokémon GO. Bueno, que lo que dice Víctor, si vas a gilipollas con el móvil te pueden atropellar igual, pero no. Ahora lo que vende es decir que es por culpa de los Pokémon. Te miran el móvil, te atropellan, te miran el móvil. ¡Ah, tenía Pokémon GO! ¡Hijo puta! Pues ya no te cubre el seguro. No, o sea, con tú Pokémon ya GO no te cubre. O sea, tú ya no pides nada. El WhatsApp sí, Facebook también. Pokémon GO no. Pokémon GO no. Luego, hay más noticias que parece que las han sacado del caso. O sea, descubre que su novio le era infiel gracias a Pokémon GO. ¿Cómo? Sí, parece que la chiquilla le cogió el móvil al novio, vio que había cazado un Pokémon tras encontrarse en casa de la ex. Se sabe además hasta el tipo de Pokémon, un Golbat. O sea, el tipo fue a echar un caliqueño. Periodismo de investigación. Le pillaron por un puto Golbat. Que te pillen por un Golbat es una mierda, ¿no? Sí, o sea, pero por un Vaporeon a mí que me pillen. Claro, o sea, no. Que le puso el nombre de la ex. Un Articuno, pero por un Golbat. Es que cuando tú pillas el Pokémon, te sale un mapa abajo de la zona donde lo has pillado. Sí, claro. El Pokémon GO es más marronero que. Sí, es marronero. Esta también estaba en muchos medios, esta siguiente noticia, pero por seguir con lo del terrible y apocalíptico, la he sacado de la web de Telecinco. La fiebre de Pokémon GO ha llegado demasiado lejos. En Estados Unidos, dos jóvenes fueron tiroteados por culpa de este juego. Ellos se encontraban cazando Pokémon a la 1:30 de la madrugada, cuando de repente un hombre salió de una casa y comenzó a dispararles. El propietario, en su defensa, explicó que escuchó un fuerte ruido en su casa y pensaba que estaban robando en su domicilio al escuchar. ¿Lo has cogido? Lo que no sabía es que hablaban de Pokémon, no de objetos de su casa. Salió Cletus con el rifle. Está en América las cosas como para tontear. Claro, esto es un poco de dos adolescentes agredidos mientras jugaban a Pokémon GO y pasaban crack. O pero lo de pasar crack lo van a pasar crack en negrita. Es la letra pequeña. En el tercer párrafo. Dos personas han sido hospitalizadas en Las Vegas en un incidente que involucró a varios jugadores del popular juego Pokémon GO. Según recoge la revista Time, un grupo de 6 personas se encontraba disfrutando del popular juego de realidad virtual en el parque Big League Dreams cuando el conductor, menor de edad, de un vehículo todoterreno y su acompañante armado intentaron asaltarlo. ¡Dame tu Pikachu! Uno de los jugadores, quien posee permiso para portar armas, sacó una pistola y ambas partes iniciaron un tiroteo. Como resultado, uno de los asaltantes resultó herido en la espalda, mientras que uno de los afectados recibió un disparo en el estómago. Ambos han sido hospitalizados. Ambos han sido hospitalizados, pero las heridas no son de gravedad. Se espera que se formulen cargos contra los involucrados en el tiroteo, así como el menor de edad que conducía el vehículo. O sea, la clave de la noticia es Pokémon GO, no Estados Unidos, ni los permisos de armas. Ni un menor conduciendo, ni las armas, ni nada. O sea, un menor con un rifle. A lo mejor son de bandas rivales, pero no, es que jugaban a Pokémon GO. Claro. Madre Dios. Así está el patio. El fin de la sociedad de Pokémon GO. Amigo, este es el mundo. Esta más graciosa aún. También en los Estados Unidos, un grupo de chavales están sentados en un banco jugando al juego. Un tipo llega y ve que cerca de su casa hay un Onix, sale corriendo de casa para cazarlo, se encuentra a los chavales en el banco y se queda hablando con ellos y aparece la policía. Los chavales lo cuentan así. Resulta que... Es que tengo que poner voz del barrio. Resulta que al policía le pareció sospechoso encontrarse a dos tíos negros de 20 y tantos y a un hombre blanco de 40 a las 3 de la madrugada. Llevó su tiempo a hablar con el poli para convencerlo de que no estábamos haciendo negocios con drogas. Y un poquito más explicarle el juego. Entonces el policía descargó el jodido juego en su teléfono y nos preguntó cómo se empezaba. ¡Ole! Pues suerte tuvieron que no se los cargaron, porque siendo negro. Yo hubiese disparado ya. Dispara primero y luego pregunta si eran los Pokémon. Eso es. Y mi compañero seguro que me había dicho, ¿los has cogido? Y luego, también hay cosas buenas sobre el juego, ¿eh? Un hospital infantil de Michigan usa Pokémon GO para que los niños, los pacientes de allí, pues hagan ejercicio. Pero para que se adapten a la silla de ruedas. Pero se relacionen con otros pacientes, salgan de la cama. ¿Pero a quién le importa que Pokémon GO sea bueno? Y para que huyan de Willem Dafoe. Eso no es noticia. No es noticia. Eso no es noticia. La noticia sería si los niños del hospital mueren en un incendio mientras juegan a Pokémon GO. Sería la noticia. Pero, y aquí yo ahora llego y me pongo ahí en modo Pedrerol, ¿eh? Me voy a poner en modo Pedrerol. Pon la música. Retratado. De... No he traído la música de Pedrerol, pero va. Pero yo voy a hacer una reflexión. O sea, porque si nos queremos poner críticos de verdad con Pokémon GO, ¿qué podemos decir? Bueno, pues mira, que el juego es una beta. O sea, es que es prácticamente una beta. Te da muchísimos fallos cuando no es la aplicación, son los servidores. El que vas andando se te cuelga el GPS. O sea, mal. Lo de los servidores es verdad que ya va un poco mejor. Consume muchísima batería. Yo en una hora, hora y media me he quedado sin... De locos eso. Yo no sé el recorrido que va a tener más allá de lo que estamos viendo ahora. O sea, dos semanas. Cazas Pokémon, combates en gimnasios, no hay apenas interacción entre jugadores. Supongo no que meterán... puedes cambiar. La cosa Pokémon es que cuanto metan la interacción entre... ¿Sabes? Ir en el metro con el Pokémon Go conectado, ves a otro y dices un combate, venga, va. Claro. Hey, el intercambiar y luego Pokémon. Pero si tarda, habrá peleas. Si tarda demasiado... Esto se va a la puta también, claro. O sea, no pueden, van a romper el hilo ya de estirar la paciencia de los que son usuarios. Yo soy usuario, que esto es como llegar a Alcohólicos Anónimos y hola, me llamo Héctor y juego a Pokémon GO. Yo tengo un problema con este juego y es que como juego es muy malo. Es una puta mierda. Es basura. Muy malo, es un juego muy malo. Entonces no sé hasta qué punto. Sí que es cierto que lo dicen, no, pero es que Niantic va a meter mogollón de actualizaciones y tal cual. Pero van a llegar los usuarios hasta que Niantic empiece a... Claro. Hasta que a la cojonazos de Niantic le dé por meter lo que mola, ¿sabes? Bueno, sí, pero como luego combates, rol... Claro. Que es lo que se basaba la... ¿Sabes? Pero luego además están todas estas modificaciones que han metido ahora de quitar el radar y todo esto, el capar aplicaciones secundarias que han salido para... Ya que sí, no quitas el radar y tal. Mucha gente que está cabreada con el tema. Entonces, en fin, luego la dificultad. O sea, no puede ser que yo, que tengo nivel 15, si quiero pillar un Geodude de con puntos de combate 16, que a lo mejor lo quiero solo para luego transferirlo y conseguir los caramelos y fundirlo, caramelos, sí. ¿Vale? No puede ser que me cueste la vida y que gaste no sé cuántas bolas para pillarlo. O sea, que si quieres incrementar la dificultad, que salgan bichos más fuertes. O sea, la dificultad es totalmente artificial ahí. O sea, sí. Tienes la sensación de que se están riendo de ti. Es que habría que debilitarlos a hostias, con perdón. Claro, es que darle golpes a la pantalla del móvil ahí. ¡Pa, pa, pa, pa! Sí, y así se rompen móviles y la industria del móvil vuelve pues a ahí a tira y para adelante. Claro. Claro. Bueno, el caso es que todo esto es lo malo del juego, ¿vale? ¿De acuerdo? Y es lo que podemos, siendo críticos con el juego, lo que podemos analizar desde el punto de vista de personas que jugamos a videojuegos. ¿Vale? Hasta ahí bien. Yo te voy a decir una cosa. Sí. La culpa es de los casuals que las visten como free to play. Claro. Sí. Eso es. Muy bien, muy, muy buena definición. Y como Guti, que las visten como Guti también. También. Pero luego, a mí lo que realmente me cabrea del asunto es toda esta gente que tiene un punto de vista paternalista. O sea, yo entiendo a la gente que no juega a videojuegos, que lo vea una gilipollez, porque no entiende esto, ¿vale? Eso lo puedo entender, pero hay gente que sí, que juega a videojuegos o que tiene otro tipo de hobbies y que sueltan perlas como esta. Me da miedo que los que tienen que pagar mi pensión anden por ahí cazando Pokémon. 5.000 gilipollas en la Puerta del Sol cazando Pokémon. Los que juegan a Pokémon GO son subnormales. Hay un artículo por ahí muy interesante, sí, en Yorokobu, con este título. O sea, son opiniones de gente por las redes sociales y también en la calle y en persona, yo las he llegado a ver. Y es lo que digo, o sea, de gente como mi padre y de su miedo a que te atropellen, vale, pues eso lo puedo entender, pero esta ola de... Es un miedo racional, claro, y paternal. Sí, que todo padre teme que su hijo sea atropellado. De criticar cómo pasa su tiempo libre la gente, sobre todo cuando hacen algo que ni te hace daño a ti, ni te hace daño a los demás. O sea, pues a mí me parece una, es una cosa que no entiendo. Cojonudo, me parece. Y lo peor es que viene de gente que juega videojuegos, que juega el rol, que pierde el tiempo, entre comillas, en redes sociales. O sea, y es lo que me choca. O sea, porque esa gente que juega a videojuegos habitualmente, ¿cuántas veces les han dicho lo de cómo puedes perder tanto tiempo, tantas horas delante de la maquinita? Claro. Eso. O pues que se miren su puta ludopatía, que se dejan 400 euros claro. a las 3 de la tarde en un puto bar. No, o los que juegan al rol, o sea, ¿cuántas veces han tenido que explicar que no somos asesinos? Que no somos asesinos. O sea, sobre todo los que vivimos en la. Éramos adolescentes en la época del mal llamado asesino de la katana. Sí, no, de la katana, porque los asesinos del rol sí que eran del rol, pero el de la katana en serio se ha hecho la culpa. No, ojalá, fantasía. Pero yo me imagino el momento orgásmico en el que tú tienes que llegar como redactor de noticias de prensa sensacionalista. ¡Videojuegos! Es decir, este señor jugaba a Final Fantasy VII, que es un videojuego de rol. ¡Tengo hecha la noticia! ¡Si es que se hacen solas! ¡Es uno más uno más uno! ¡Si es que se hacen solas! Y tal, mira, ¿no? hace la pila de años, voy a contar batalla. De abuelo cebolleta. Hace la pira de año yo estaba en otra emisora comunitaria y con este señor de aquí, con Víctor, sí, señor. Que desde entonces no ha aprendido a hablar a un micro. No, sí. Y aprendí mejor, y se me olvidó. 16 años o algo así. Teníamos un programa pues, también. Es como montar en bici. De friquerío y tal. Y no sé cómo nos dio por ir a cubrir el juicio del asesinato del rol. Fuimos a la audiencia. Y estuvimos allí, ojo. Y o sea, pasamos por prensa. Sí, sí, con el carnet de la radio en la que estábamos y tal. Pasamos por prensa. Y yo recuerdo el speech que dio el acusado, el asesino, que no me acuerdo ahora del nombre, pero a mí me heló la sangre, más que nada, la frialdad con la que hablaba, pero también con la razón con la que hablaba. El tío hizo un alegato y dice, mira, yo he hecho esto porque he querido. Porque tiene que subir de nivel. He hecho esto porque he querido, porque me apetecía hacerlo. Pero ahora leo a la prensa decir que son los asesinatos del rol. Oiga, mire usted, también había libros de química en mi casa y no me han llamado el asesino de la química. O sea, el tipo defendía. Sí, yo he matado a gente. Debo tener mil problemas en la cabeza. Pero ¿qué es eso del asesinato del rol? Me sorprendió muchísimo escucharle decir eso. Culpó porque se podía haber dicho, sí, los juegos de rol mierdaron la mente. No, pero él dijo que los juegos de rol no tenían nada que ver. Punto. Que estaba muy. Que estaba hasta la polla de su padre y de todo, y a tomar por culo la bicicleta. Flipante. Luego, mira, otro tuit. A ver si encontráis un Pokémon en la ínsula de Barataria o en Macondo o en cualquier otro libro. O sea. Eso me hizo mucha gracia. Esto lo escribe un tipo que se hace llamar La Voz de Larra, que es un tipo que escribe muy bien, escribe en Hotdown y esto. Bueno, ahora se ha cambiado el nombre del tuit, me parece, pero antes sí escribía como lo de La Voz de Larra, que ya. Bueno, pues. Baja humilde, que ya subo yo. Hay que decir que este hombre no se dio cuenta que con cada libro de Harry Potter, el Corte Inglés y la FNAC y los centros comerciales abrían por las noches para que la gente comprase los libros. El caso es que se le echó encima a la gente diciéndole eres un pedante, no sé qué. Él dijo que faltaba sentido del humor, pidió disculpas, que había sido una broma. Cuando te atizan, falta sentido del humor. Eres un pedante, un pederasta, William Dafoe, Este señor le diría que ya, él es muy aficionado al fútbol, le he leído algunos artículos antes, siempre pensando que es el mismo tipo de la voz de Larra, ¿vale? Y era un tipo que era muy aficionado al Real Madrid, eso no tiene nada que ver ahora mismo, pero es aficionado al Real Madrid. Entonces, que digo yo que si está reñido el leer libros como por ejemplo ir al Bernabéu. O sea, yo ahí te diría que sí, pero es que no podría estar más de acuerdo. O sea, una de las cosas que más rabia dan de la sociedad actual es cuando la gente, por desconocimiento y por ignorancia, critica aficiones que no son las suyas en base precisamente a ese desconocimiento. O sea, yo no hay cosa que más rabia me dé que la gente juzgue mis aficiones y aparte trace un perfil de mi persona por lo que me gusta. Tu personalidad. Es como dices, ay, tú todo el día con los jueguicos, qué gracioso. Ojalá, cabrón. Con los marcianicos. Y luego digo, a mí por eso el término friki me da un poco de rabia. Es que porque suena muy despectivo. Porque veces. Suena muy despectivo y no tiene nada que ver. Pues amigo mío, este señor de los videojueguicos, porque esto me sucedió en una ocasión en Facebook, a este señor de los videojueguicos le está dando un asco verte escribir. No, o sea, le está dando un asco tu ortografía que me vuelvo loco. Es una cosa que yo, en todo el tema de los Pokémon GO, lo llevo diciendo desde que empezó con la famosa reunión de Sol de hace como dos semanas y media. A lo mejor, o este jueves, a lo mejor. Claro, porque la gente que se reúne en Sol no tiene Sol ideología política. Son de Pokémon GO. Yo voto a Pokémon GO y a Democracia Nacional, porque me da igual. Ya. Yo a la gente que decía, jo, qué pandilla de gente que se han ido, yo les decía, vamos a ver. Cuando vienen los Rolling Stones, se llenan 30.000 personas en el Bernabéu para ver a los Rolling Stones. Está guay. Y nadie, no estoy calificando que los Rolling Stones sean peores que Pokémon GO. Estoy diciendo que es la misma. Yo estoy diciendo que Keith Richards podría ser un Pokémon perfectamente. Efectivamente. Pero es eso, es una misma afición, una cosa que la otra. Puedes ir a ver a los Rolling y a ver al Atlético de Madrid y te puedes quedar con tus colegas para ir a cazar Pokémon. Es decir, es que es, todo es como te lo pases bien. Y por el camino leer un libro. 100 años de soledad y saber qué es Macondo. Joder, claro, que no hay ningún problema. Aparte que digo yo que de pedantería también sabe mucho la gente que es antifútbol. Por eso me sorprende leer ese tipo de comentarios de alguien que le gusta el fútbol. No, pero por ejemplo, la gente que es antifútbol, enseguida cogen y dicen, qué asco, ¿cómo puede ganar? El opio del pueblo. ¿Cómo puede ganar tanto dinero esta gente? Pero luego aplauden los sueldos de los actores de Hollywood, porque son cinéfilos. O sea, y luego ya sí. este tema, las críticas por desconocimiento, y simplemente por pronunciar, si llegan al paroxismo, en un cartelito que he visto hoy en Facebook, que me da mucha rabia. Es decir, vivimos... ¡Oye, qué tontería! Perdón, es que no puedo poner... No puedo evitar poner voz de... ¿Por qué suena tan gilipollas? Pon la voz de pi, pi, pi, pi, vivimos en una sociedad de gente que se pasa la vida buscando animales virtuales pero abandona animales reales. ¿Cómo se puede ser tan imbécil? ¿Cómo se puede ser tan...? ¿Qué tendrá que ver lo uno con lo otro? Que es que yo cojo y como cazo un Pikachu... Yo como caza un Pikachu voy a echar de mi casa al perro. Digo, ¿para qué quiero un perro si tengo un Pikachu? ¿Tú? Toby, llevas 15 años conmigo. Es hora de que te vayas a la puta calle. Toby, Pikachu. Tú le dices, Toby, Impact Trueno. Y te mira así con cara gilipollas. Pues no lo, pues dices, no lo patada, quiero. Patada. Si no te haces Impact Trueno, no me vales. De todos modos, en cualquier caso, broma o no, esto es una muestra más de la atmósfera que se ha creado, porque se ve que la gente, antes de Pokémon GO, hablaba de Nietzsche en el metro o cuando se iba de caña. Sí, todo. ¿Cómo era el del libro de Rivera? El... No sé. Una movida que lo dijo Rivera y nadie había leído esa mierda y fue con plan de beca, no la has leído ni tú. Sí. Pero bueno. En España no cabe ni un tonto más. El mundo amenazado por comunistas e islamistas y la gente preocupada por los Pokémon. ¿Comunistas e islamistas? ¡En Venezuela juegan a Pokémon GO! Los que comunistas lo nazis. Es una especie, los comunistas nazis. Es una especie como de ya ir mezclándolo todo. Sí, sí, vamos, sí, pero a mí me ha gustado mucho este. Criticas y luego metes Pokémon GO. Víctor, escucha este. Este me ha gustado mucho. Hay más gente jugando a Pokémon GO que parando desahucios. Pues sí, y yendo a conciertos de rap también, Pablo Hassel, también. ¿Qué quieres? O sea, pues es que otro que se pasa de intenso, me cago en la hostia. La intensidad. Es que eso, es mezclar churras con merinas, peras con manzanas. Manzanas con manzanas. Tocino con velocidad. Claro, es juntarlo todo y al final... Pikachu con Bulbasaur, no Pikachu cruzan bien. Con Bulbasaur. No, luego salen cosas muy raras. Aunque de verdad hay uno que me gusta mucho, mi favorito, ese que decía que para los yihadistas ahora mismo es mucho más fácil de atentar, porque no hay más que decir que hay un Pokémon legendario, no sé dónde, y que van a ir 5.000 gilipollas a cazarlo y ahí ya puedes poner la bomba, claro, porque es mucho más fácil decir si te mueres te esperan 78 vírgenes, claro, y nadie, claro. No, pero, o sea, pero que lo mismo lo aplicas en conciertos, competiciones deportivas, en los toros también puede morir gente por el Pokémon, claro. En cualquier caso, yo lo que saco claro, que a pesar de todo lo malo que tiene el juego, hay una cosa que es todo esto a nivel técnico, ¿vale? La aplicación engancha. Yo creo que ese es su mérito, que sea tan malo y que enganche. Y que además, aquí estamos hablando mucho de los chavales, y aquí estamos gente de 30 y tantos... 23. Bueno. ¡Qué cabrón, Ha dicho su edad ahí como, ¡ey! A mí no me metáis en vuestra mierda, ¡Vuestra mierda de viejos! En el rango de entre los 15 y los... Ojalá llegues a la edad que aparentas. ¿Y los 10 y 20? Lo que digo es que hay niños, padres, personas de traje y corbata, chicas que saben hacer deporte y todos jugando al juego. Y no pasa nada. Gente que veo yo en el parque que se estrella con la bici. A ver, uno de los grandes méritos de Pokémon GO es que no es un juego de consumo continuo, sino es un juego de consumo de oportunidad. Es decir, tú para ser usuario de Pokémon GO no te tienes que meter sesiones largas como si fuese un Mass Effect de 5 horas. Yo, por ejemplo, aprovecho, pues por mi trabajo viajo bastante. Entonces yo cada vez que me bajo, que paro en algún sitio, joder, pues haciendo el Pokémon. Claro. Héctor va a 15 por hora por la M30 para poder capturar para que le sumen. A ver qué hay por aquí. Entonces por eso eres capaz de mantener una gran base de usuarios. Porque no es un juego que te requiera tiempo. Una atención continua. Ni una habilidad especial. Ni una habilidad especial. De hecho, es un poco la barrera que te las pasa, porque Logame... También lo petó mogollón el Logame. Pero precisamente venía por eso, porque Logame sí que necesitaba, si bien no era una dedicación, necesitaba una... ¿Cómo se dice en castellano, coño? Una skill, joder, una habilidad. Ay, gracias, perdón. Skill. Sí. Necesitabas una habilidad y un conocimiento previo para hacer este tipo de cosas. Entonces yo creo que parte del éxito ha venido de eso, sobre todo de no tener ninguna necesidad de estar conectado el juego a perpetuidad, y aparte de lo accesible que es, porque nos hemos quejado de que los casuals las visten como sí, free to play, pero es que si no fuese tan sencillo no hubiesen alcanzado tantísima gente. Al ser tan neutro, cualquier niño, por ejemplo, mi hijo, obviamente un niño de 5 años no va a tener un puto móvil, porque no lo va a tener, pero mi hijo me dice: papá, vamos a cazar Pokémon. Entonces llegamos y yo me doy un paseo con mi hijo, con el móvil encendido, con su batería cargada y tal, y vas cogiendo Pokémon mientras das paseitos con tu hijo, que sabes que es algo en plan de tener en cuenta, un juego que te mueve. A mí, mi duda es, ya si para terminar con esto, si la señora mayor que se sienta en el parque de enfrente de mi casa, que está ahí con el móvil… Esa es heroína, yo no sé, ya la conozco. Yo no sé si está diciéndole a la hija: cariño, que los análisis me han venido bien, o si es Enterrador 3000, un entrenador de nivel 25 que tiene un Gyarados de poder de combate 2000 y pico. O sea, yo quiero saberlo. Ese gimnasio está copado por ese, ¿no? Sí. Eso es así. Bueno, vamos a dejar los Pokémon aparcados, solo en parte, porque Niantic, la compañía que ha desarrollado el juego, no es nueva en esto de la realidad aumentada, y los juegos de móviles, en fin, ha desarrollado varias cosas. Uno de ellos fue Ingress. Yo no tenía ni idea de su existencia, no tenía ni idea de qué trataba, así que bueno, se lo escuché comentar a un amigo y he dicho: oye, pues habla tú de esto, porque yo no sé. Esto es una de las cosas que te enseñan en periodismo. O sea, no hace falta que sepas de todo. Ten el teléfono de la gente que sabe. Tienes que conocer a gente. Así que yo, que conozco a gente, pues con el Pokémon GO se conoce a gente. Sí, claro. Sí. Yo conozco a Ángel Mula. ¿Qué tal, Ángel? Hola, ¿qué tal? Bien, espero que vaya todo bien, porque es mi primerita vez que ando trasteando con estas cosas, estas mesas. Bueno, yo me vengo con retorno, pero supongo que no pasa nada. Nosotros te escuchamos perfectamente. Bueno, Ángel, hay que presentarle. Ángel Luis Mula es colaborador del podcast Días de Juego, aunque es casi ya copresentador. O sea, porque ¿cuándo le vas a dar el estacazo a Paco y hacerte ya con el podcast? Uy, pues está muy difícil, porque tenemos la familia ya allí pujando por ese puesto y creo que se lo llevan de calle. O sea que, hombre, es que, todavía eso se me queda muy lejos. Son más, la familia Yaro, pues son un matrimonio con dos niños que todos juegan a juegos de mesa y luego los explican y lo hacen estupendamente. Entonces, claro, pues así, normal, pues que sea una familia feliz, que se llama. Correcto. Qué asco, familias felices y estructuradas. Bueno, Ángel, cuéntanos, ¿de qué va esto de Ingress? Digo de qué va porque imagino que se sigue jugando. Bueno, yo básicamente casi lo dejé, porque todas estas cosas siempre lo dejas un poquito y vuelves a engancharte, como hace 2 años, pero bueno, todavía seguimos un poco como agente en la sombra y más o menos me cuento un poco. Ingress es un producto de Niantic, y Niantic era anteriormente una empresa de desarrollo del grupo Google. Lo que hicieron es crear una especie de juego de realidad aumentada en el que ellos iban a apoyar para sacar de fondo algunas cosas como algoritmos para saber cómo moverse por las ciudades, porque si sabéis, Google Maps está muy optimizado para el coche, pero en su época no estaba tan optimizado para los recorridos a pie. Entonces aprovecharon la base de datos con la excusa de que, bueno, es un juego que te tienes que ir moviendo, exactamente igual que el Pokémon GO, pues aprovecharon para saber cómo se mueve la gente por las ciudades y por qué pasa por unos sitios y no por otros, o si tiene que ir de un punto a otro, por qué elige un camino u otro. Es una de las cosas que intentó hacer. Y aparte, pues lo que aprovechó también es para que los jugadores le fotografiásemos pues todas las ciudades. La idea de Ingress es que hay una especie como de extraterrestres o de una materia extraña, y hay dos bandos. Entonces, lo que vemos ahora en el juego, que le da un poco paradas, gimnasios, en realidad en Ingress son portales. Esos portales los creamos los jugadores. O sea, durante 6 años que llevo el juego, pues yo veía algo interesante, le hacía una foto, lo mandaba a Google me lo aceptaba y ahí se creaba un portal. Que son las fotos ahora que veis en las fotoparadas y los gimnasios. Por eso, habéis visto que lo abres, hay una foto y demás. Por eso la gente que jugaba Ingress y ahora ve lo de Pokémon GO está tan cabreada. Me acaba de estallar la olla, que lo sepas. Yo me estoy quedando muy loco. Hombre, con y, esta... Y por eso está tan currado. Con esta es que yo flipaba con lleva, Pokémon GO. Lleva con años de desarrollo, en realidad, el juego. Conspiración judeo-masónica, que estoy flipando un montón. Yo es que he visto incluso... Yo lo de Ingres pensaba que era lo de hacerte las Ingres brasileñas. Ingres brasileñas, ¿verdad? Yo es que había visto parar bueno, grafitis en entradas de parking, pero ya en plan subterráneo. Digo, ¿quién coño ha parado aquí claro, a hacer una parada? Yo, por ejemplo, yo trabajo de jardinero en un parque, ¿no? Y en mi parque, dentro del parque, hay un montón de pokeparadas. Entonces, yo cuando iba allí, había, por ejemplo, hay un graffiti, que ese graffiti hace que se quitó a lo mejor 7 años o 6, ¿sabes? Y está el graffiti claro. como pokeparada y digo, bueno, esta locura... Claro, pero con lo que explica la persona que tenemos al teléfono, quiero decir, acabo de tener una revelación porque, por ejemplo, tengo una pokeparada cerca de casa en lo que es Mural de la Costurera. Y no es nada más que una tienda de artículos de costura que pues le pagaron a alguien para claro, que un chino. Un graffiti en la puerta. Ah, claro, no, pero quiero decir, ¿qué clase de persona del señor de Niantic viene aquí y dice, hostia, qué sitio más bueno? Pues claro. No, a ver, es que ellos se jugaban un poco con lo que hablaban es que querían la materia extraña, como la llaman, que son los puntitos que van apareciendo por todo el mapa, se concentraba en sitios culturales. Entonces, pues bueno, pues como tampoco sitios culturales es muy muy difícil que en todas las ciudades haya estatuas, monumentos, castillos o lo que sea, pues lo más sencillo normalmente eran grafitis. Grafitis, pues cualquier cosa de arte urbano y todo lo demás. Entonces, pues bueno, pues nos aprovechar un poquillo de los jugadores para que, aparte de movernos y ver cómo funciona, la gente andando por la ciudad y ver cómo nos relacionamos y demás, pues para hacer fotos o cualquier cosa. Vamos, en realidad era, venga, pues mándame un portal y tal. Entonces nosotros, pues, lo típico, veréis graffiti, pero veréis cualquier cosa curiosa como parques de niños o yo qué sé. Siempre además intentabas un poco jugar con la perspectiva que le ibas a dar a la foto para que te lo añadiesen, porque tú lo que hacías es realmente hacías una foto y luego lo mandabas para que alguien lo validase o no. A partir de ahí vas ganando más puntos y bueno, hay mucho más cosas detrás, porque al tener portales conseguías retos y cosas de esas. Entonces, bueno, pues si esto ya es un poquito, os llama la atención, cuando ya entremos un poco en materia de si se hacen locuras o la misma locura... Eso iba. Pues bueno. Ya hablamos un poquito más. Sí, porque... solo por matizarlo un poco, sí, la diferencia entre el Pokémon e Ingress, la mayor es que en Ingress solo interactuabas con los portales, que serían las Poképaradas o gimnasios. No es como Pokémon que tú vas andando y en cualquier punto te puede salir un Pokémon en cualquier sitio. Sí, entonces, lo que está ocurriendo o de lo que se está quejando mucha gente es que la gente entra en sitios privados para coger Pokémon y tal. Eso en Ingress no ocurría. Sin embargo, por ejemplo, Ingress en sí es un juego social y totalmente orientado a que tengas que interactuar con otras personas. Primero, otra gran diferencia es que había un chat, pero un chat no solo para hablar entre los jugadores, sino que era a nivel mundial. Tú definías un rango y dices, bueno, pues quiero saber todo lo que se está hablando en 70 kilómetros, en 200 kilómetros, a nivel mundial. Y no solo te salía lo que otra persona comentaba, sino Pedro está hackeando tal portal, o alguien está tirando bombas y no sé qué. Con lo cual, más o menos, podías tener localizado a toda la gente, dónde estaba de tu equipo y dónde no. Y luego, en el juego hay dos equipos, los buenos y... el equipo que pertenecía yo, que era resistencia, que éramos azules, y luego los iluminados, que son verdes. Y lo que consistía es en hacer triángulos entre portales, de tal forma que tú a un portal tenías que llegar, poner 8 resonadores, que es una especie de generador de energía, y una vez que ya estaba puesto con esa energía, lo que tenías que hacer era enlazarlo con otro y formar triángulos. Por ejemplo, yo estoy en Plaza de Castilla y quiero enlazarlo con otro que está en Móstoles. Pues necesito que haya una línea de visión y que no haya nada de cortes para poder enlazarlo, pero además necesito una llave. La llave de destino donde lo voy a hacer, de tal forma que yo he tenido que estar en el portal de Móstoles y antes de poder enlazar hacia él. Y esto generaba que los objetos que por ahora en Pokémon no puedes intercambiar, allí fuese la salsa del juego. Es decir, yo tengo llaves porque vivo en Móstoles, o tengo llave de Valdemoro, pues la voy pasando. Pero esto ya, a nivel Madrid, a lo mejor se queda corto y ya empezabas a hablar de, joder, pues voy a unirlo con Alemania y tengo que hacer tal cosa y demás. Entonces, por ejemplo, las locuras, así un poco que hablábamos, es que el juego pasa de ser un poco solitario, como es Pokémon hasta ahora, a ser un juego totalmente táctico y estratégico, en el que a lo mejor te decía, mira, a las 3 de la mañana tienes que ir 4 personas a tal portal, a tirar el portal para que se rompa el enlace, y en ese momento justo otro que está en Cuenca va a hacer el enlace contra Ciudad Real porque vamos a salir perdido el camino. ¡Madre mía! Joder, pero es que eso sí que es un juego, ¿sabes lo que te digo? No lo de Pokémon GO. Pokémon GO ahora mismo es una, lo que hemos comentado, una tontería. Esto es un juego. Aquí esto te es tienes, organización. Claro, absoluta, claro. Tienes que organizarte con gente para hacer cosas locas. Ahora mismo parece una fruslería. Sí. Pokémon GO es de coña. Oye, Ángel, de estas locuras que estábamos hablando, ahora que se habla tanto de 5.000 personas en Sol para cazar Pokémon, o sea, esto no tiene nada que ver con lo que hacíais en Ingress, porque tú me has contado lo del caso de mandar a una persona a Tenerife. Sí. Mira, eso, y no solo de Tenerife, estaba hablando con compañeros que siguen jugando, y bueno, también explicar, en principio, Ingress, aparte del juego en sí, tiene una parte social, y es que todas las semanas te mandan una especie de vídeo o de resumen de lo que está ocurriendo a nivel global, y ahí tiene una trama. Dice, bueno, pues hay un arco argumental en el que va pasando cosas y te van haciendo como misiones de tienen que coger tal artefacto que está en Israel y mil portales para llevarlo a Estados Unidos, ¿no? Entonces pues ya empieza a ser una cosa internacional. Pero aparte hay unos eventos cada 3 semanas o cada 2 que se llaman anomalías, que lo que se hace es los dos equipos suman más o menos puntos en un día concreto. Es decir, mira, pues esta semana se juega en Sevilla y cuanto más enlaces hagas, más puntos consigues para tu equipo y todo eso. Y entonces son muy concretos y se hacen, pues eso, no tan grandes como los que se han hecho aquí en España, que la Puerta del Sol, pero sí 1.000 personas, 700, 800, y venido de toda Europa. O sea que claro, tú una vez que ya estás dentro y ves todo lo que se organiza, pues es brutal, y sobre todo la parte táctica y estratégica, que ya mira, pues yo qué sé, yo estoy en Valdemoro y conozco 5 personas, pero hay alguien que me valida para poder entrar dentro de chats especiales y por así decirlo, nos llama para tal día, a las 4 de la mañana, vamos a unir Tenerife con Tarifa y Tarifa con lo que sea para capturar, para hacer un triángulo tan grande que nadie pueda construir triángulos del otro color. Encima, o tienes que ir a entretener a los de tal equipo por tirando bombas para que estén entretenidos con esto y no sepan qué estamos haciendo. Madre, y bueno, en ese caso lo que acaba, pues, se reunía dinero para... ¿Sí? Táctica el RPG total. O sea, sí, esto es como el mundo de la droga. Tú no lo ves, pero está ahí. Claro. Es que ahora parece muy normal, pero recuerdo que mi mujer hace 2 o 3 años ir a un centro comercial a las 3 de la mañana, pues necesitamos tirar un portal y acercarse a alguien de seguridad que hacíamos al lado de una maceta gigante, hacerlo ahí. O bueno, o nosotros, había una persona, o si habían sido jugando en Valdemoro, donde somos nosotros, que juega muchísimo y siempre por la noche nos destrozaba los portales. Pues hicimos igual. Quedamos como 20 personas para ver, vamos a destrozar de todo esto y vamos a evitarlo. Vamos a derribar el chiringuito. Este mierda nosotros, nos ha jodido. Y nosotros en realidad casi lo dejamos prácticamente porque una de las personas de Madrid que más juega es taxista y cuando él termina su turno a las 3 de la mañana, pues de Madrid hasta donde vive, pues va pasando Leganés, Getafe, Pinto, Valdemoro, y va tirando todo, va arrasando. Y claro, pues al principio te hace gracia que a las 3 de la mañana empieza el móvil a pitar y te activa todo el mundo y te tires ahí luchando contra él, pero claro, es un momento en el que dice, bueno, se me está yendo y está a la mano. Lo que comentaba Michael, igual, hay momentos como lo que hablamos de que necesitas llaves, pues mira, necesito llaves de Berlín, pues se le paga a alguien un vuelo y lleva las llaves a Berlín o las trae, ¿sabes? Es el nivel de organización. Y lo que bueno es comparado con lo de Pokémon GO. Bueno, eso es como ser mudo, ¿no? O sea, yo te pago para que vayas a Alemania, me cojas una cosa y te la traigas. Súbete a Berlín con las llaves. Vete a Colombia y ven con gente, algo dentro. La gente de Lisis no sabe cómo va esto, ¿no? Porque sería terrible. Bueno, esto la verdad que si lo veis, ya no está tan metido a nivel organizativo, pero si conocéis algunas herramientas de, por ejemplo, LINE, WhatsApp o Skype, se quedó tan pequeño que tuvieron que usar Slack, que es una herramienta que se usa para grandes proyectos, porque era incontrolable. O sea, es decir, yo tengo... Pero una cosa, todo esto era salida de las propias personas, es decir, la empresa proponía el evento y erais vosotros los que decidíais vuestros planes, el plan de acción, por decirlo de alguna manera, cómo actuar ante el evento. Pero ahí, ante el evento, y lo que te estoy comentando era como un poco el día a día. Los eventos son, los llaman anomalías, es decir, durante un fin de semana en Sevilla los puntos valen 4 veces más y el que gane además obtiene no sé qué. Se lo organizaba Google y pues eso, pues se organizaba la gente para ir allí y lo demás. Lo que te digo yo es un poco el día a día de decir, bueno, aquí lo que hace Niantic en este caso es, me parece, te lo digo en memoria porque hace parte de un juego, cada 4 horas se contabilizan los puntos que tienes. En el juego, los triángulos influyen donde los hagas. No es lo mismo que hagas un triángulo muy grande que esté sobre un campo, que esté sobre una ciudad que tenga mucha densidad de población, porque lo que se supone es que son mentes asimiladas. Es como tú haces un área y toda la gente que haya. Entonces, al final del día, al final de esas 4 horas, se contabiliza y esos puntos van o para un lado azul o para el lado verde. Y tú vas viendo pues qué puntos tiene cada uno y demás. Y también luego decir que, bueno, que parece muy friki y lo es, pero la gente que juega está muy concienciada, sobre todo con los tramposos, porque aquí sí que es muy fácil de verlo. No sé, que ahora todo el mundo que juega Pokémon GO, pues bueno, ves que hay muchos chetos, por así decirlo, pues, que tienen... por los Pokémon, o que tienen muchísimas cosas, o cosas que no son normales, que no han podido conseguir, para algo que hayan usado programas como GPS, para moverse y cosas así. Aquí eso se controla, tanto de tu equipo rival como el propio equipo, porque no quieren que se desvirtúe. Y es muy fácil en este sentido verlo, porque por lo que hablamos, ahí los puntitos estos van apareciendo por la calle. Si yo voy de un punto a otro punto, necesariamente dejo un surco por donde he pasado, que van desapareciendo los puntos que ha absorbido. Pues eso se ve. Tienes un sistema muy sencillo para denunciar a la gente, para denunciar, igual que hemos dicho que creamos portales, pues imagínate, si hubiese una libertad absoluta, yo me creo un portal dentro de un sitio inaccesible y todo eso, pues todo eso se controla. Y bueno, pues bueno, locura de decir, oye, que tú no puedes hacer esto, te denuncian, no sé qué, y ir gente y poner en un papelito, está de aquí, para que vea y verifique en otro equipo que se ha estado. Y la verdad que dentro de todo lo competitivo que suena, la verdad que ha habido muy buen rollo hasta ahora, y bueno, ahí está, y la gente que juega suele ser muy, muy continua en el tiempo, y bueno, no sé. Bueno, Ángel, pues la verdad que muchísimas gracias por habernos dado algo de luz sobre Ingress. Yo, desde luego, he flipado muchísimo. Yo he flipado fortísimo. Ellos no sabían nada. Yo algo de lo que tú me habías contado, pero ahora sí me he quedado muy, muy sorprendido. Ingress, de todas formas, que si queréis probarlo, casi toda la gente que juega al Ingress aprovecha y que ya que se mueve, pone los dos programas y juega a los dos. Y bueno, hay una primera fase. El móvil explota a los... Ángel, yo que también vivo en Valdemoro, o sea, yo salgo a las 5 de la mañana, puedo destrozar por ahí muchas cosas y a la vuelta a las 3 del curro puedo destrozarlas igual. Uf, yo no sé, yo te lo digo, nosotros al final aquí hay un jugador, además que si no sé si escucharás, su apodo era Tal Bingo, que creo que es un personaje del World of Warcraft o algo así, y al final llegamos a un momento de 15 tíos a por él, lo vamos a destrozar, no vas a poder conseguir recursos y tal, porque, claro, yo te estoy contando un poco la parte bonita, pero luego tiene la parte de farmeo, de necesito conseguir bombas poderosas, lo que sé, escudos para proteger mis portales, tal. Y eso, claro, es vete a un portal, hackéalo, y no es como las pokeparadas, que lo puedes hackear eternamente. Aquí puedes hacerlo 3 veces o 4, dependiendo de ciertas condiciones. Y además con bueno, es que sería ya explicaros todo el universo de Ingress, que pues, yo os invito de todas formas que lo probéis y que os hagáis sobre todo los azules, aunque parezca que los verdes dominan esto, nada, los azules son los que molan. Son la resistencia. Bueno, yo lo voy a probar, a ver si con eso me saco algún viaje gratis. Yo estoy por hacerme las ingres también. También. Ángel, que muchísimas gracias por explicarnos el esqueleto de Pokémon GO y gracias por el trabajo que habéis realizado para que tengamos pokeparadas y gimnasios por todas partes. Ah, bueno, yo también ya meter un poco la cuña. Una cosa de lo que estamos descontando un poco los jugadores de Ingress es que lo que ha aprovechado Niantic es nuestro trabajo y en Ingress sí te dice quién ha hecho el portal. De la foto está acreditada y demás. Y aquí no, aquí, bueno, pues da un poco de rabia decir, mira, joder, pues este portal lo hice ya hace 2 años y no pone ni siquiera en la foto el nick o lo que sea, esa parte se la han fusilado y bueno, pues es una pena. Bueno, hay que darle un pequeño tirón de orejas a Niantic por eso que ha hecho, pero bueno. Bienvenido a Google. Son cosas. En fin, pero bueno. Dicho queda, que la casa de mi hermano también es un lugar de denuncia. Ángel, que muchas gracias, que nos escuchamos, a vosotros. Nos escuchamos en el próximo Días de Juego. Adiós. Hasta luego. Hola, soy Stewie Griffin y yo no escucho la casa de mi hermano. Y tú tampoco deberías hacerlo. Vamos, deja de escuchar. ¡Deja de escuchar ya! ¡La victoria es mía! John Carpenter, qué gran músico. No, estos son Danger Mode, de su álbum Crime Wave. Es que yo, desde hace ya unos meses ya... Los conozco un montón a esa gente, yo. Sí, verdad, ¿no? Yo son súper conocidos. Me flipé con el Retro Wave y ya no escucho otra cosa. Bueno, dentro de poco te vamos a ver con un Lambo blanco y con un traje con camisa azul cielo y el traje morado. ¿Puede sí, ser? Puede ser. Puede ser. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Va, esto, claro, es una... Sí, hombre. Una locura. Más cositas que tenemos por aquí antes de irnos con el segundo descanso musical. ¿Qué falta nos hace? Hace calor. Por favor. Sí, pero nos vamos también a ir con... Dentro de nada, nos vamos a ir de vacaciones. Y yo creo que es un buen momento para pensar en dónde no nos vamos a ir de vacaciones. Entonces yo había encargado a Héctor, a los chicos de Frickstoria, a Héctor y Rafa, espera, un top 5 de los sitios donde no ir de vacaciones. Vienen de visita, nos vienen a ver, nos encima les mandas currar. Sí, claro, sí, que sí, no sería la primera vez. No, también es cierto. Yo es que tengo que reconocer que he hecho un poco lo que me ha salido del Pepe. Ah, bueno. Sí, pero o sea, yo Pepe no, del Madrid. Pero además puedes ver que empiezo así como bien, como queriendo hacer lo que me había pedido, sí, pero luego me salgo yo de... No, sí, ya no, te vas. Sí, estoy viendo el guión y sí, se le va. Sí, se le va. Bueno, entonces ya no tenemos nada, no tenemos ni canción ahí ultra tecno para hacer el número 3. No sé, me pones una sintonía veraniega, vacaciones, sí, en el mar, ay, así, tirado por YouTube o venga, algo. Venga, busca, a ver, busca. Vamos, Bobby. Tú habla y a ver qué yo busco. Venga, muy bien, me parece muy bien. Preséntate. Bueno, pues sí, amiguetes, todos hemos pensado alguna vez lo cojonudo que sería pasar las vacaciones en algunos de los mundos imaginarios de nuestros videojuegos favoritos. Pero hay una serie de destinos que, aunque pueden parecer buena idea, no lo son tanto. Te puedo poner esta, a ver si te sirve, que es que es lo que más tengo a mano. A ver. A ver, es que hay veces que le cuesta entrar. Cuando todos. Cuando rompe. Me encanta. Los vingueros. Los vingueros, fabuloso. Vamos a comenzar por Irule. Qué bonito, ¿verdad? Praderas verdes, cielos azules... Pues no, señores. Irse de vacaciones a Irule es una mierda. ¿Recordáis aquellos largos veranos con vuestros padres en aquel pueblo de Soria? Pues el Reino de Zelda viene siendo lo mismo. El lugar es bastante pequeño. Por mucho que parezca un sitio extenso, ir del bosque Kokiri a Kakariko, casi de punta a punta, lleva como 10 minutos al trote cochinero. Vamos, que por la mañana podrías estar en la montaña de los Goron e ir a comprar el pan al Reino de los Zora y volver a tiempo para ver informe semanal. Todo muy fácil. También hay que tener en cuenta que, joder, como en Soria, hay poca gente. Muy poca gente. En total hay 86 lugareños. ¿Cuál es el gentilicio de Irule? NPC. Hay 86 NPCs que además tienen una conversación de mierda, en serio, son gente muy monotemática. Es como esta persona que siempre habla de fútbol, pues lo mismo, más, salvo que pilles al puto búho, qué pesado el hijo puta al búho, que es el tonto del pueblo al que quieres evitar siempre. Pues eso, encima la gente no es bien. Yo una vez acudí al orgullo gay de Irule y solo había una persona, Tingle. Claro. O sea, que también esa fiesta está... Sí, sí, sí. Esa fiesta es una mierda también ahí. Bueno, pilla fijo. Claro, sí, sí, sí, sí. Pero con todo esto que os he dicho, aún podéis estar pensando que, bueno, que para... que yo puedo ir a Irule, porque a mí me da igual la gente. Yo me quiero ir a tomar unas cerves a Irule súper bien. Recordad que solo hay un bar y sirven leche. ¿Y de dónde la sacarán? Efectivamente, porque no hay vacas. Se la sacan a Malon. Por último, yo no quería cerrar el tema de Irule sin comentaros una cosa. Por la zona del castillo tiene que haber un after. Seguro. Tiene que haber un after, porque yo lo digo porque no sé si recordaréis con Link adulto, cuando llegabais por la zona del castillo, que ahí había peña ahí reseca, caminando sin rumbo, ahí que te acercabas y se frotaban agarrarte. Y se frotaban contra ti. Esos salían de un after seguro. Seguro. Esa gente, el típico desnorte de esto que sales de un after. Rapture, ciudad de vacaciones. Si alguno de vosotros os ha llegado la publicidad de un tal Andrew y Ryan tratando de venderos una multipropiedad en la ciudad de Rapture, pues huid de la idea como de la tiña. Yo sé que la utopía liberal de Ryan puede pareceros un destino apetecible, pero no os dejéis llevar por las apariencias, porque tras la máscara de perpetua fiesta años 20, ahí se está como en el Benidorm de los 80. Calles sucias y llenas de yonkis. Además, no, en serio, muy mal rollo esto, ¿eh? Desconfiad de quien os diga que veranea ahí, porque está claro que va a pasar una de esas vacaciones que no le cuentas a tus padres. Una de esas vacaciones que no subes fotos al Facebook. Las vacaciones rollo Tailandia. ¿No sabes? Porque yo tengo entendido que hay niñas menores de edad que vagan por las calles acompañadas de un tipo muy grandote al que llaman papi. Gran papi, papito o papote. Básicamente, no os digo nada más, las niñas pasan droga. Es verdad, las niñas pasan droga, las niñas son droga. Uy, William Dafoe tiene que estar encantado escuchándome. Las niñas pequeñas está son droga. Está sacando los billetes para William Dafoe, las niñas pequeñas son droga. Con el PayPal. Mushroom Kingdom. Tú puedes pensar que pasar unas agradables vacaciones en el reino donde transcurren las aventuras de Mario puede ser buena idea. Y joder, así de mano es bien. Porque tienes absolutamente todos los paisajes deseables a tiro de piedra. Puedes visitar pirámides, zonas nevadas, paraísos acuáticos, castillos, un poquito de todo. Pues mala idea. No quiero detenerme mucho en el tema de las infraestructuras, porque a ver, esto de carreteras, nada, plataformas flotantes, ahí con el riesgo que eso conlleva. ¿Alguien les puede decir a los señores del Mushroom Kingdom que existen las barandillas? O sea, en serio, tronco, barandillas. A lo mejor había que mandar una misión concepto allí para enseñarles. Yo te digo. Una misión de ingenieros, no sé. Barandillas, fuera, ya está, así no te caes. No lo sé. Espera, no, Héctor, hacer plataformas flotantes, te he encontrado barandillas. Héctor, te he encontrado esta que yo no sé si te gustará más. Se llama Cerveza, Cerveza, a ver. Ah, bien. Quiero ver si es de Wendy Sulca, me flipa. Por supuesto, es Wendy Sulca. Por favor. A ver qué le pasa. Vamos, Wendy. Dale, Wendy. Ahí estamos. Me siento como en casa. Esto es lo que cantan en mi Perú natal. Bueno, lo que os decía es que no quiero detenerme mucho en el tema de las infraestructuras, porque bueno, las plataformas flotantes, pero es que si tú quieres ahorrarte el paseo, tienes que andar agachándote en todas las tuberías, así como si fueses a hacer de vientre, hasta que encuentres una que te lleve a... Joder, pues a donde se le pongan los huevos, porque no hay un plano como si fuese el del metro. ¿Dónde me lleva la línea azul? ¿Cuál es la tubería azul? Aquí no hay nada. Tú ahí llegas hasta donde tengas que llegar. No caigas, hostia. Claro, pero ¿y quiere decir? ¿Y si hay otra persona intentando entrar a la vez que tú quieres salir? ¿Chocáis culetes? Acabas. Claro. No, culetes. ¿Haces la tijera? No, es cabeza. Cabeza contra ano. ¿Qué quedas? Insertado en el recto de esta persona. Un cien pies humano. Como Hanco. Un cien pies humano. Tú, si vas con los colegas, ¿qué pasa? Terminas de... Claro, claro. Y hay tope arriba. O sea, la han tapado. Para la fiesta. Claro, o sea, y quedéis todos ahí, como un tope humano. Pero bueno, de todos estos, aquí hay una cosa que en el MK, Mushroom Kingdom, que así lo decimos los jóvenes ahora, hay una cosa que me perturba en extremo. Tío, todo tiene ojos. Las colinas, las nubes, las flores, todas con ojos y con ese tipo de sonrisilla de esas que saben algo que tú no sabes. ¿A qué me refiero? Tú no puedes hacer vida ahí, no necesitas intimidad y estas cosas. Tú imagínate que estás ahí tomando unas sidras con los colegas y te alejas un poco para hacer un pis. Tú te sacas la chorra y cuando miras para abajo ya está la Margarita mirándote, meneándose al son de un ritmo inaudible que solo ella escucha, estableciendo contacto visual directo con tu pinga y sonriendo. Yo ahí no quiero estar. Dado que todo tiene ojos en Mushroom Kingdom, ¿tu pinga puede tener ojos? ¿Puede cruzar miradas con la margarita? Con la margarita y bailar al ritmo de un son inaudible. ¿Puedes poner ojos en la pinga, en los ojos de tu pinga? ¿Y si tu pinga te pone ojos, qué haces? ¿Tu pinga, tu pinga puede hacer pucheros? Tum tum paja. Fin de cuentas. Vice City. Yo os iba a decir que no, pero reconozcámoslo. Es un sitio muy de puta madre. Playas, chatis, armas, musicote, bugas. ¿Veis cómo conecto yo con la chavalada? Con el, con este lenguaje moderno y desenfadado. Nosotros hicimos un programa como así como que grabábamos en los 80 y utilizábamos esa jerga, tío. Sí, es que moderna. Hace 30 años estaba de moda. Soy un gran comunicador, esto es Estás tú y Carlos Herrera. Y yo y Carlos Herrera. Y su puta madre. Locutor de ustedes. Locutor de ustedes, Carlos Herrera. Y mi puta madre, claro, todo bien con Carlos Herrera. Y con tu madre. Eso, y mi madre. Pues eso, que, o sea, ¿qué quiero decir? Vice City tiene todo lo que necesitas para pasar unas vacaciones cojonudérrimas. Aunque habría que hacer unas cuantas puntualizaciones para que no estropees tus vacaciones a lo tonto. Cuidado con las viejas. No, en serio, están to locas, tío. ¿Ves? Ahí otra vez conectando yo con la audiencia. Están to locas. Están to locas, tete. Porque tú vas a tu rollo, tío. Y tú te chocas con una e igual se lía ahí a leches contigo en plan Steven Seagal. Por no decir que las ancianas del mundo del rockstar tienen una punta de velocidad bastante elevada. Alta, o sea, sí. Es como un guepardo en los documentales de la 2. Es como cuando pillas una vieja que ve que va a perder el sitio en el metro aquí en Madrid, que sale ahí con una velocidad alucinante. Y con bastón, ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego los coches explotan, tío. Si bien esto es una obviedad, a lo que me refiero es que en estos mundos explotan con mucha facilidad. Yo comento esto por si veis por ahí, os da por hacer un Street Fighter y le darte puñetazos con un coche, pues ojo. Porque según comience a echar un humillo negro, tienes unos segundos antes de que explote en un rollo muy Michael Bay. No, en serio, a ver, que sí, la broma y tal, no, en serio, ojo, cuidado con este tema, porque si tú, imagínate, vas un poco rápido, pillas un badén mal puesto, joder, eso explota. Eso explota y tú a ver cómo se lo explicas luego al seguro. Dice, no, que cogí un badén rápido. Un llantazo que es un llantazo. Ha explotado. Y luego aquí va la polémica. Como no he tenido bastante con la denuncia de Willem Dafoe hoy, os digo, haitianos. Que yo tampoco quiero quedar aquí de racista ni nada, joder, pero es que ni pasear te dejan. Sí, haitianos tío. Putas, sí. Esta gente no es cristiana, no he oído hablar del perdón. O sea, que es acercarte. Son haitianos, es del vudú. Es que es acercarte por uno de sus barrios y se monta una ensalada de tiros que no te dejan vivir, no te dejan. No puedes ir tranquilos mientras en tu ciudad haya negros. Sí. Negros haitianos, en Vice City. Quiero decir. El tráfico. Quiero decir, ya sea que a todos nos fastidia ir haciendo doca oca entre semáforos en rojo, pero es que en Vice City tengo la impresión de que las normas de circulación no son obligatorias, sino orientativas. No hay más que ver cómo tú estás parado tranquilamente y un coche te adelanta por la derecha, por la acera, atropellando una vieja, dos ejecutivas, un vagabundo, y el policía lo esquiva por los pelos. Y sigue tan tranquilo. Respira aliviado y siga. Y sigue su patrulla. Eso sí, tú no le toques. ¿Eso tiene tarde. Algo que ver conmigo? No, yo sigo mi ronda. Yo te digo, uy, casi me da a mí. Has dejado a dos hechos polvo, pero. ¿Tú te imaginas que me da a mí? Vaya putada. No es mi departamento. Y por eso esta era la cuarta. Y ya para concluir, pues, en vez de hacer la quinta, lo que tengo es una batería. Porque yo quería mencionar así de pasado unos cuantos destinos que, aunque es obvio que son horribles, joder, también tienen sus cosas buenas. Por ejemplo. Lordras, de Dark Souls. ¡Oh, qué buen lugar! Claro, a ver, que es horrible. Las muertes, el dolor, las trampas y tal, eso ya lo sé. Pero ¿y lo fresquito que se tiene que estar para dormir? ¿Qué? O sea, decir, una mantilla por el con la calorina que tenemos en Madrid, a mí pensar en una temperatura que te haga necesitar hogueras para descansar, oye, me resulta hasta atractivo. A mí también. Tú te das cuenta que tú vas ahí a hacer... Tú te imaginas, te acercas al sacerdote del sol, de la Blanca Vía... Que no te advierte de mierda, que no te dice que aquí hay trampas, que aquí vas a morir fijo, que vas a sufrir, pero de la que te alejas, coge y te dice, oye, ten cuidado que refresca. Tú ponte una chaquetita o algo que refresca luego por la noche. Y luego, a ver, me vas a decir que esto es una locura, pero Silent Hill. Sí. Yo os digo una cosa, yo ya sé que es un infierno, pero entre ir a un hospital pakistaní o uno en Silent Hill, ¿a cuál irías? Seguramente. Mira, vas a morir igualmente, pero por lo menos las enfermeras en el de Silent Hill están muy buenas. De cuello para abajo, sí. ¿Para gustos? Uy, para eso. La Costa de la Espada, saga Baldur's Gate. Oh. Oye, yo sé de los peligros. peligros, ¿eh? Sé de los peligros que conlleva el viajar por la Costa de la Espada. Pero a mí eso de que en las posadas den curación, oye, yo a mí eso me gusta. Yo esto de que tú puedas ir a la barra del bar y decir, oye, ¿me pones una cerveza y me quitas el SIDA, por favor? Yo lo veo bien, lo veo como unas vacaciones un avance. Muy terapéuticas, es un avance. Es como irte a poner a hacerte liposucciones a Colombia. Es turismo sanitario. Un avance, es turismo sanitario. Y yo, bueno, yo ya por último tengo un comentario, porque sé que hay cosas, o sea, esto os va a pasar a todos. ¿No os gustaría pasar las vacaciones a bordo de la Normandía en Mass Effect? Conocer distintas culturas, aterrizar en planetas exóticos y vivir épicas aventuras. Pues yo no quiero estar en la Normandía ni un segundo, porque si me pilla Shepard, os aseguro que me folla. Efectivamente. No hay nadie que no se haya follado Shepard, en el Mass Effect. ¿A ti, Víctor? No, yo a mí no, porque no estoy dentro del Mass Effect. Bueno, pues no ha sido un top 5, pero... A mí me ha gustado mucho. Pero ha valido. Vale. Pero ha valido. Le damos la foca de aprobación. Nos vamos con el segundo descanso musical y así comenzaremos la segunda hora del programa casi a la segunda hora de grabación. Está guay esto. Hoy va a ser un programa de esos épicos. Está todo bien, ¿no? Está todo bien, sí. Vale. Hoy va a ser un programa de esos épicos de irnos hasta las 1000. Vale. Vamos a escuchar un tema muy guapo de los Bombay Royal, que es una banda de Melbourne. Melbourne. Parece una ginebra. Melbourne. Unos tíos de Australia que cuentan en su último disco con este Bombay Twist y que suena en la banda sonora de Far Cry 4. Hasta ahora. Bueno, esto que estamos escuchando de fondo es el tema principal de Stranger Things, que es la serie del verano. Yo sé que Víctor la ha visto, el resto no sé si la habéis visto ya. No, la tengo pendiente. Yo la he visto y soy fanboy. Muy bien. Es que es muy fácil. Yo sé que en mi papel estaría coger y decir, como soy un experto en esto de cosas frikis, decir un par de cositas se nota, malas. Se nota. Decir, me ha gustado, pero. No hay pero. Es maravilloso y Winona Ryder, yo Winona Ryder. Es muy fácil ser fan de. Te ha robado el corazón, Winona. Me ha robado el corazón Winona Ryder y la cartera. Y también tengo que entender que luego pulseras en Christie's. Robaba ropa interior. No te sientas especial, no eres el primero. ¿No os gustaría muchísimo que Winona Ryder os robase la ropa interior? Regular. Si se la pone luego. Depende de qué día. Si vengo de fiesta, no, que coja otra, yo qué sé. El problema es suyo. O sea, el problema es suyo en qué momento me lo robo. Es ella la que se lo va a quedar. Es ella la que se lo va a quedar. A lo mejor quiere que tenga el lorazo ahí. Yo sí lo dejo con regalo. Claro, ADN. ¿Por delante o por detrás el regalo? Por delante. Pues depende de en qué día del semana esté. Bueno, esto era la charla obligatoria de Stranger Things, porque como todos los podcasts ahora mismo estarán hablando de ella. Nos hemos ido ya. Y nosotros nos vamos a ir de vacaciones, pues bueno. Propongo pues, que lo pongas cuando lo subas a iVoox, propongo que lo pongas. Claro, sí. Luego tengo que dudar. Si, es un especial. Si en el título pongo Stranger Things y eso aumenta las descargas y luego ya cuando. Descarga, claro. Porque Stranger Things, Pussy y Black Teeth, como nos dijo un día Puni, esas cosas aumentan mucho las descargas. No sé yo si debería hacerlo. Juegos que te quitaron el sueño, Stranger Things y más. Y vi Black Ox. Bueno, gracias, Yoyo. Minuto 51. Sí. Siempre tengo una para vosotros. Sí. Por cierto, yo creo que. Black Ox. Mira, tenemos que hacer algo para la siguiente temporada, Yoyo. Sí. O una de dos. Esto es un marrón, ¿eh? No un Big Black Cock. O le llamamos segunda parte a esta cosa, o nos reducimos el tiempo. Pero llamarlo segunda hora es mentir. O sea, sí. No, pero se puede llamar segunda hora. Segunda hora y media. Segunda hora y media. Sí. Algo más de. Algo más de una hora. En ese arco. En fin, juegos que os quitaron el sueño. Bueno, ya hemos dicho que vamos a dedicar la segunda parte del programa a esos juegos que nos tuvieron horas ante la consola o el ordenador. PC. Esos juegos en los que decíamos, venga, un ratito más y lo dejo y luego ya tal. O bueno, esos que estabas todo el rato pensando en ellos y llegabas acá, estabas fuera y decías, bonito llegar a casa y ponerme a jugar. O sea, esos juegos en los, al final en los que estabas enganchado como a la heroína. Come vidas. Sí, juegos come vidas, eso es otra terminología. Entonces, yo quería empezar, antes de que empecemos a soltar una retahíla de juegos, pues mi juego era este, o yo recuerdo aquel tal. Esos títulos van a salir, de acuerdo, pero antes de que empecemos a soltar títulos sin ton ni son y compartir batallitas, yo quiero que preguntaros primero, ¿qué creéis que tiene que tener un juego para quitaros el sueño? O sea, ¿importa más la historia, el género, la forma de jugar, la jugabilidad? O sea, no sé, ¿cómo lo veis? ¿Quién ataca, recoge el guante? Ataca, Rafa. Coño, yo no. A mí me da mucha vergüenza. Hostia, vaya patata, ¿eh? Yo creo que a mí lo que me importa últimamente son las mecánicas de juego. Quiero decir, el qué tienes que hacer para avanzar en el juego. Y me da un poco de vergüenza reconocerlo, porque son juegos que les tengo un asco de la hostia, pero los Assassin's Creed... Hay ciertas mecánicas que me enganchan. Hombre, si no, no habría tenido tantas iteraciones. Claro. O sea, claro. algo tiene que gustar, ¿no? Dentro de eso. Es que al que no le engancha las mecánicas en Assassin's Creed, le engancha la ambientación, ¿sabes? Es un poco también. En plan de... Assassin's Creed tiene una por un lado y otra por otra. Eso te engancha por uno, te va a enganchar por el otro. Sí. A lo mejor puedes odiar mucho las secundarias, pero joder, escalarte, yo qué sé, como escalarte el Coliseo Romano o alguna cosa de esas, te pone un poco palote, sí, ¿sabes? Sí, sí. Subir al Big Ben hasta la parte de arriba, este tipo de cosas. A mí me ha pasado eso precisamente con el último. O sea, yo no tenía mucho interés en jugarlo pronto, pero ha caído en mi casa, me lo han dejado. Y lo primero que he hecho ha sido recorrerme la ciudad, porque Londres es probablemente una de mis ciudades favoritas. Y me he puesto a recorrerme la ciudad para ver los sitios más emblemáticos, a escalarlos. Sí, Víctor, a sacarle fallos al mapa también. Uy, te lo estaba guardando. Víctor, no. Es el mi del programa. No, es que sabe que yo llevo quejándome de eso. O sea, puede ser que me pongan Whitechapel encima de un barrio cuando tiene que estar más alejado. Pues no es una chapela, te la tienen que poner en lo alto. Se ha dedicado a buscar fallos de este tipo, en plan de, el barrio ese está en el sur. Yo estudié historia del arte, a mí hay veces que... Amigo. Pues esta cúpula no se corresponde. Este arco no debería ser... Y que el ángel no hizo eso. Le faltan 200 años para que llegue. Pero bueno, aún así es meritorio el trabajo. Sí, no, y de hecho hay muy poquitas de esas, ¿eh? Eso está claro. Pero bueno, bueno, ya lo hemos dicho. A mí, por ejemplo, de las Assassins me engancha normalmente la ambientación. Y es más, me suele interesar mucho más lo que le pasa al personaje del pasado que toda la trama de los asesinos. O sea, yo en el 4, en el de los piratas, el Black Flag, yo creo que, vamos, lo que más pereza me daba era hacer el asesino. O sea, yo me dedicaba a cazar ballenas, a saltar barcos. Efectivamente. Sí. Eso era lo que te lo potenciaron mucho luego en el Rogue, lo utilizaron. Yo lo que pasa es que me daba tanta vergüenza en que me gustara que dejé de jugar. Y el 4 fue el último que jugué porque dije, no puedo más, de yo verdad. Yo me declaro fan de Assassin's Creed. A mí no me importa que me miren ni me señalen por la calle diciendo, ¡eh, me gusta Assassin's! Yo a mí directamente no me gusta. Me das dinero a Ubisoft. No me entran. Sí, ese es el problema. Sí, y luego te hace el stipe, el S de nieve. Yo conté mi historia con el Unity, con cuando se me iba al suelo y esas cosas. Ya los bugs los ¿te sufrí. Te gustan los bugs, cabrón. Los bugs del Unity ya los sufrí mucho. Respondiendo directamente a la sí, pregunta que habías formulado. Iba a reconducir. Sí, por gracias. De director a director. De director a director, claro. Te he visto mirar para abajo y apoyar. Sí. Sí. Dámelo a la frente. Yo considero que no es lo que hay que tener, sino lo que no hay que tener, que es dinero. Me explico. O sea, yo cuando de verdad los juegos me han robado la vida, cuando de verdad me he enganchado de una manera loca a algo que me faltaban horas en el día para seguir dándole a ese mismo título, lo que no tenía era dinero para más títulos. Sí. Ay, qué bueno. Eso es. Porque quiero decir, ahora mismo tengo lo que se llama el montón de la vergüenza, que es un término que se aplica a libros, pero que yo lo aplico también a Steam. Sí. Que es obviamente que quieres ir dándole caña, que quieres yo lo ir llamo bajando, Diógenes, ¿no? Digital. Efectivamente, el Diógenes digital. Entonces yo ahora mismo moralmente no le puedo dar más de 60 horas a un juego. Sinceramente, me da igual que sea el último por el que he hecho una excepción, que mi chica hasta tenía celos hasta cierto punto. Yo le digo, es normal, zorra. Os voy a explicar el qué es. Cecilia, cariño, te quiero. Ahora. Es por The Witcher, que le metí casi 110 horas. Muy ricas. Y me decía ella, pero ¿qué tiene Tris Merigold que no tenga yo? Y le decía, ay. ¿Y si yo te contara? Todo. No eres ni pelirroja ni hechicera. Pero bueno, quitando esas pequeñas islas, esos pequeños hiatos, yo cuando llevo en un juego más de 30 horas, ya me empieza a dar el ansia y digo, joder, que se me acumulan, que yo no dejo de comprar y tengo que pasar a otro. Yo me estoy jugando ahora, que para un tío como yo pues resultará raro, me estoy jugando ahora mismo el... Se me acaba de pirar el nombre. Wind Waker. The Legend of Zelda Wind Waker. Finísimo. Porque no lo jugué en su día y ahora, bueno, pues aproveché, encontré una oferta, me compré la Wii U y todo esto. Joder, me agobia la de cosas que hay que hacer. Es genial. Me agobia la de cosas que hay que hacer, porque yo a la vez que me estoy jugando el Wind Waker, me termina el Doom. Claro. Fantástico, 20 horas. Pero el problema no es Wind Waker. Yo es que Wind Waker es uno de mis patatoides. Wind Waker no es el problema. El problema es que es jugar al Doom. No, el problema es tener tantos juegos. Claro. Porque en el interín me he jugado el Doom. Me he terminado ayer mismo, además, el The Beginner's Guide. Ahora mismo estoy con The Walking Dead Season 2. O sea, estoy intentando combinarlo con otras cosas, pero es que me da mucha cosa pasar tanto tiempo en el mismo título con todo lo que tengo, que además no paro de comprar porque soy imbécil. nos pasa a todos, ¿eh? Comprar. Un juego que me ha gustado mucho, Far Cry 4. De hecho, por eso la canción, porque aparece casi al final y me ha encantado. Pero te juro de verdad, y mira que yo soy una persona que me encanta perderme en esos mapeados y tal, pero yo veía el mapa de Far Cry 4, veía todas esas secundarias y te juro que sentí todo un agobio. Todo el agobio. Pero un agobio decir, es que quiero hacerlo todo. ¿Y pero tú, ¿y tú porque no eres un cazalogros como yo? Tú no eres una putita como Vizca. Una putita de los mil géneros. Luego iremos a eso. A ver, yo tengo cierto trastorno obsesivo compulsivo y yo, tío, si hay... No puede haber zonas sin descubrir en el mapa. Sí, yo para qué he pagado. Hay que llegar ahí. ¿Qué he pagado? ¿Por qué está sin descubrir? ¿Por qué no he hecho esto? Y si ves que hay una misión en una torre. Obvio. Y si ves que hay una misión en una torre, tienes que subir a la torre por esa misión. Tienes que subir a la torre. Esto de ya lo haré luego, no, joder. No es de tu nivel, me da igual. Eso es lo que me pasa a mí, por ejemplo, con los GTA. Yo con los GTA me agobio muchísimo porque es otro de esos juegos que los sandbox, que tienen tantísimas cosas que hacer. Yo con los GTA, al final la historia me la paso por cojones porque digo, se acabó. Esta tarde voy a por la historia. y voy a pasarme la historia porque voy a ignorar esa misión de aquí, ese que pero hay eso ahí, me pasa a mí también esto. Y no debería ser así. O claro sea, yo también llevo. Pero es que el GTA tiene esa cosa cerebral que es que cuando tú vas a hacer la misión, y a lo mejor de camino a la misión con el coche, putas, te ha pasado algo que ha sido muy divertido y enlaza con tu subconsciente y dice, ¿y si ahora hago esto? Claro. Y yendo a la misión, a lo mejor has atropellado a tres y luego has puesto 20 C4s en un camión que has decidido estrellarlo contra la base aérea porque te quiere llevar un caza para claro. No sabes el qué. Yo, esto además, es una tendencia que se repite muchísimo en los juegos actuales, que es alargar la jugabilidad a los gilipollas. Artificial, o sea, perdón, la duración a los gilipollas. Yo estoy jugando a Batman, tío, soy el puto Batman. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Tengo el puto. Tengo el Batmóvil. Y le pego tollinas ahí a la peña, súper bien. Y de repente, como soy Batman, encuentro una señal de Enigma detrás. Y tienes que ir a por ella. Y dije, ¿pero por qué? Yo, si fuese Batman, querría coger esta puta mierda que está detrás. Pero que no la quiero, Enigma, que te vayas a tomar por el culo. Pero no lo puedo evitar. Y eso me parece una manera muy tonta de alargar el tiempo del juego. Sí. ¿Cómo lo puedes hacer bien? The Witcher. Sí. Que es quizá, y puede que esta afirmación sea un poco valiente, pero quizá es uno de los mejores juegos que se han hecho en la historia. El The Witcher 3 es una maravilla. Sí, porque realmente todo lo que te obliga a hacer el juego, y esto para mí es muy importante, tiene una motivación detrás. Tiene una lógica. No lo haces gratis. O sea, a mí eso que describes me recuerda cuando yo jugaba el Final 7, la primera partida. Digo, yo no puedo... O sea, señor, se ha nombrado Final 7. No puedo... Espérate, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Que hay que nombrar al señor? O sea, si hay que nombrar al señor, se le nombra. Señor Final Fantasy 7. Arrodillaos, impíos, sucios de corazón, que no habéis probado una magna obra de la historia de los videojuegos. A mí me pasaba. Espera, está acabando el coro. Ya habían venido muy arriba, el coro. Sí, bueno. Son un coro del aleluya. O sea, ¿qué esperas? Claro, que se vengan arriba. Si no se ven arriba, la aleluya. Ya. ¿De qué estamos hablando? Bueno, a mí lo que me pasa con el Final 7 es que yo, o sea, hay un meteorito. El efecto meteorito. Hay un meteorito. Va a destruir el mundo. No puedo perder el tiempo criando chocobos. ¿Cómo que no? Yo sé que tengo que criar los chocobos para tener un chocobo dorado. Es el efecto meteorito. Y poder llegar a la isla perdida y conseguir la materia, caballeros de la mesa redonda. ¡Y yo lo hice, hijos de puta! Yo lo hice en la segunda partida. ¡Yo en la primera! ¡Porque soy un culo duro! Yo no podía perder el tiempo cuando el mundo estaba a punto de fenecer. El efecto meteorito. Es decir, todos los juegos tienen ese efecto. Que llega un momento en el que dices... Vale, va a ocurrir algo súper gordo, pero bueno, me voy a parar aquí a jugar a los dardos. Tú estás jugando a The Legend of Zelda Majora's Mask y ves la luna que tiene cara de sexo anal sin consentir. Hija puta. Que tiene cara de sexo no consentido, que te viene ahí con... Tiene cara de William Dafoe. Tiene cara de William Dafoe que te viene ahí con cara de ir a tocarte. Y dices tú, pues joder, pues voy a recogerle las gallinas a esta mujer. Claro. ¡Pobre mujer! Claro. Pero, o sea, esas rupias que se quedan sueltas por ahí. Es como la vida real, tú tienes un examen. Y dices, bueno, pero primero tendré que recoger unas gallinas en el Zelda. Efectivamente, claro. Tú tienes un examen y dices, ¿qué hago? Si me estudio un tema más, me la casco. Claro. Eso ha sido... Bueno, pues voy a eso es un gran cebo. Efectivamente. Oye, por cierto, hemos mencionado ya a Grand Theft Auto y a los sandbox en general. O sea, ¿creéis que os puede llegar a enganchar más un Gears of War o un Uncharted, que son juegos más pasilleros, que un sandbox tipo Grand Theft Auto o Red Dead? Que puedes hacer de todo, pero que además tienen una historia. Sinceramente, si quitamos el multijugador de la ecuación, siempre te va a enganchar más un mundo abierto. O sea, no veo a nadie dándole 15 vueltas al Gears of War. Además, cualquiera de las iteraciones que más he jugado todas y son gloriosas. Pero no veo a nadie echándole tanto tiempo a la historia principal de Gears of War como que a un GTA Online. A Skyrim. No, claro. A Skyrim, que también me entró un poco la epilepsia y... Solo se te fue de las manos también. Y sufrí un poco yo con Skyrim. Solo hay una manera, que es una putilla de los logros. Solo hay una manera de pásatelo en 17 dificultades diferentes. Hostia, no, claro. Bueno, si llegas a ese punto, sí que puedes encontrarte con esas movidas. Pero... Si es una putilla de los logros, sí te terminas jugando. Y yo he estado jugando yo me he jugado los tres Uncharted de PlayStation 3 hace nada. Y me los he jugado del tirón y llegaba de trabajar y quería ir a jugar. Yo soy testigo que lo tengo en el PSN y le veía enganchado y digo, mira, mierdas este. Con el ya está ahí con el Pues Uncharted. Yo no sé si prefiero el Uncharted 3 o el cáncer de colon. El Uncharted 3, bueno, no vamos a ponernos algo, no es el tema. Un tacto anal. Sí, efectivamente. O sea, prefiero ir a que me mire la próstata a jugarme otra vez el Uncharted 3, pero bueno. Por el platino se hace. Por ello, por el platino hago de todo. Claro, cosas como Google Dafoe. Fijaros en esto, o sea, un juego te puede enganchar independientemente de la duración. O sea, Víctor llegaba de trabajar o llegaba de hacer sus cosas. Decía, ¿qué hago? ¿Juego Uncharted o me la pelo? Venga, juego Uncharted. Voy a jugar un Uncharted. O sea, ponía el Uncharted por delante de pelársela. O sea, y todos sabemos que Y sin embargo, yo sé de buena tinta que los Grand Theft Auto no se los ha terminado. O sea, los juega y los deja por ahí. Los Grand Theft Auto juego hasta la historia principal. La historia principal sí me la paso. Pero luego el resto de cosas es que... lo que hace Rockstar, es decir, me parece tan grande todo, es decir, todo es tan grande todo, y es tantas cosas, es decir, a mí me gustaría ir a coger a ver el fantasma ese que hay encima de en la torre en el Monte Chile. Eso. Pero me da muchísima pereza, porque digo, y si ya lo he hecho, es decir, ya la historia la he hecho ya, ¿para qué voy a continuar? Por eso, por ejemplo, con los Assassins, la historia la dejo para el final después de haber hecho todo lo demás. Pues mal. Te centras más horas en los Assassin's, que es una basura, y en vez de los GTA, que son los buenos. Yo me he jugado, a pesar de que digo que odio la saga, me he jugado tres Assassin's Creed, y el problema que tenía son las putas atalayas. Es que yo no podía ver el mapa sin atalayas. O sea, es una mierda. Es que veía el mapa cerrado y tenía que subirme a las atalayas. Puta mierda, a mí lo peor. Primera partida, en cuanto me dejan, si no me sale esto de no puedes entrar, no sé qué, yo me sincronizo todas las atalayas. Y luego te pones un Far Cry y dices, su puta madre, su puta madre, Ubisoft. Voy a ir a Yves Guillemot y le voy a enganchar en su club de alpinismo, porque otra explicación no tiene. Los Far Cry son Assassin's Creed encubiertos. Assassin's Creed en primera persona. Sí, sí. Y los Far Cry te dan lo mismo que te dan. No, pero con una diferencia, son divertidos. Sí, porque coger un lanzallamas y quemarle el campamento de cocaína a los... No, eso no es divertido. Y era marihuana, por favor. Bueno, cocaína, yo nunca quemaría cocaína. Ni marihuana. A no ser que sea para fumarla. Claro, estás quitándole trabajo a gente y dinero. Esa gente come de esa mierda. A mí lo que me gustaba en el Far Cry 3, coger, abrir la jalo del oso, prenderle fuego al oso. Pobre oso. Y que él siga con sus bolidas. El col oso, ojo, en llamas. Ojo, si te escucha eso. Ojo, el coloso en llamas. Qué bien hilado, ¿eh? El coloso en llamas. Un pospo fijo. Y yo, fíjate, sí. Ha colado, no sabía lo que iba a decir. Ahora sí, si te llega a escuchar eso, la peta. Eso que acabas de decir. Lo de la marihuana, el peta. No. Lo de prenderle fuego a un oso. Aquellos a un oso virtual. Aquellos que denunciaron a Assassin's Creed 4 porque matabas ballenas virtuales. Esos. Sí. Dios mío. Esos, matabas ballenas virtuales, eso no puede hacer. Oye, el día que los animales virtuales cobren conciencia y nos ataquen. Agárralo, brother. ¿Quién sabe por qué está variando sus normas de comportamiento? Qué pelazo tiene Iker. Iker vale para todo, ¿eh? Tiene tonsura Iker, ¿eh? Sí. Que cuando le dais un plano por detrás, tiene ya aquí... Tiene lo que es el... Sí, el cartonea. El claro del fraile. Iker tiene que hacerlo de Florentino en Real Madrid Televisión. Que se le muera a la mujer. Que no le enfoquen. No, lo de por norma... Que no le enfoquen la calva. Que no le enfoquen la calva. No, a ver, yo os digo una cosa... no le deseamos ningún mal. Yo os digo una cosa, rollo insider... Iker no deja que le pilles por detrás. Es un tipo listo. No le gusta que le pillen por detrás. Iker no, precisamente por el tema de la tonsura, que es claro, el peino de fraile. Se llama el helipuerto. El helipuerto, efectivamente. ¿Sabes? Para los drones. La pista de aterrizaje para la nave del misterio. Nos hemos vuelto a ir. Así que, una cosa. Volviendo a esto de la duración, o sea... A ti, por ejemplo, Rafa, la duración de un juego te puede llegar a influir, o sea... Sí. De hecho, yo cuanto más... Creo que lo decía antes, Héctor. Cuanto más juego, más me frustro porque quiero pasar a otro juego. Y digo, joder, estoy harto ya de jugar secundarias o mierdas o recolecta lo que sea. Ya me tengo que centrar para pasar al siguiente. Yo odio cuando llegas al punto de inflexión. Ese punto en el que para ti... Para tu idea propia, has agotado la mecánica del juego. Y dices, vale, ya paro, me lo voy a terminar. Eso es. En el momento en el que coges un juego, ya has llegado a ese punto, es porque el juego no lo está haciendo bien. Claro. No está haciendo algo bien a nivel de diseño. Si tú dices, venga, hasta aquí, ahora me lo termino. Debería ser, y hablando en algo ideal, debería ser algo mucho más orgánico. Una experiencia completa que te acompañase del principio al final. No deberían ser unas acciones dedicadas a una cosa y otras a otra. A mí me pasó con el Red Dead Redemption, esa mierda, justo que lo comentaba Héctor, que fue en plan de no querer pasármelo porque se acababa eso tan guapo que yo me estaba viviendo, que me petó la puta Play 3, el disco duro, y perdí la puta partida. Y no me pude pasar el Red Dead Redemption, chaval. No me jodas. Por eso mismo. Pero espero que hayas visto el final. ¡No! ¿No has visto el final? ¡Quiero pasármelo, joder! Spoiler, no, me quedé con el hijo. Justo cuando aparecía el hijo, dije, oh, ahora llevo el hijo. Lo voy a dejar porque esto hay que reposarlo. Y me hizo la Play. ¡Fuck you! Y dije, gracias. Mira, yo voy a hacer la frase más de cuñado del mundo, ¿vale? Yo soy un hombre, yo no he llorado nunca. Y ahí has llorado. Es que mucha gente ha llorado, ¿eh? Yo soy un hombre que solamente lloró una vez, que es cuando España ganó el Mundial. Yo también. Pero si fuese una persona normal… Una lagrimita caída. Un homosexual de esos que andan por la calle… hubiese llorado con el final de Red Dead Redemption. Es uno de los juegos con una capacidad… Emotiva. Más grande que te puedas encontrar. Y además es todo. Es la música, es lo que has vivido hasta entonces. Pero quiero decir, teniendo un juego tan redondo, ¿por qué cojones pones a John Marston a recoger flores? Ya. ¡Venga, que no, cojones! Que pega tiros, coño. ¿Es a mí, sin embargo, un señor duro? Bueno, primero, sobre lo del Mundial… ¡Venga, calice para todos! Y segundo, a mí Red Dead Redemption fue un juego que me absorbió por completo. Es uno de esos juegos… Para mí sí que fue un juego como de vida. ¡Me había cazado a los putos 5 legendarios, coño! Y ahí además yo hacía de todo. O sea, a mí es de esos juegos… Igual que en el San Andreas yo cogía a mi negro y cogía la moto y me recorría al estado. Ponía además la música, la sintonía… Perdón, la radio de música sureña. De country y tal. Eras un negro, sí. Que llevaba una bandera de los grandes. Sí, ¿eh? Yo iba con mi moto, con mi Harley, conduciendo hacia la puesta de sol, costa a costa. Perdóname Dios por ser negro. Sí, yo iba por ahí. Y en el Red Dead Redemption lo mismo. Yo recorría ahí el mapeado con mi caballo. Y sí, me perdía en el norte buscando florecillas y cazando y tal. Porque el juego me lo pedía. O sea, no sé, yo entraba en el juego y me apetece mejor esto. Mira, pero por ejemplo, que hacer la historia principal. Pero, no porque no sea buena, sino porque me lo pedía eso. A mí, en el caso de Red Dead Redemption, las misiones de floristera, que llamaba yo, me sacaban. Las de caza, sí, las veía mucho más imbricadas en el espíritu del viejo oeste. Y me sentía mucho más metido en el personaje, yendo a cazar al leopardo dorado, que era una de las pruebas más jodidas, que recogiendo flores, porque yo no veía a John Marston diciendo, ay, esto es una camelia. Claro. No lo veía, entonces. Bueno, diría, esto es una camelia. Esto es una camelia, hijo muere de puta. Hija de puta, muere camelia de mierda. ¡Ya te he encontrado! De todos modos, volviendo al tema de la duración, a mí, en mi caso personal, yo creo que en el último mes me he pasado 4 juegos. Alguno lo tenía empezado ya desde hace meses y he dicho, voy a retomarlo. ¿Qué productivo eres, cabrón? El paro es lo que tiene. Y que no, no caza logros. No trabajes. Yo me he pasado el Azu, que dura 2 horas y pico. Si tanto quieres jugar videojuegos, no trabajes. No trabajes si no cobres un duro. Social, no tengas mujer. Y podrás jugar a todos los juegos. No fornicies, hijo de puta. No, yo fornicio y tal. Bueno, me he pasado Far Cry y ahora no, y el otro ya no me acuerdo, pero… El Valiant Hunt. El otro ya tal. No, el otro ya tal. Pero realmente, los otros dos que me he pasado, que son los que más me han enganchado en este último mes, los otros los he pasado en plan porque digo, tenía que hacerlo. Han sido Limbo, por un lado, y Valiant Hearts, por el otro. Y son juegos que te los pasas en 2 tardes y siendo generoso. Sí, sin embargo, todo lo que había en ese juego y el Limbo, por ejemplo, el Limbo, ¿qué historia? O sea, el Limbo como tal no tiene una historia, o al menos yo no la percibía. Es como tal, no. Pero me ha enganchado enormemente. Eres un niño escapando de William Dafoe. Sí, por ejemplo. Ahí está. Esa es la intrahistoria. Esa es la intrahistoria. Y habrá que ver en Inside. Nadie si se ha dado Dafoe cuenta. Está ahí metido también. Y Valiant Hearts, por ejemplo. Yo creo que es el único juego en el que yo me he pasado minutos viendo la descripción de los objetos. Pero porque es la Primera Guerra Mundial la cual te toca. Y sabes que es la época que te gusta. A ver, y me voy a tirar a la piscina súper rápido. Valiant Hearts tiene un acuerdo con el canal de historia. Es el canal de historia, ¿no? Pero ¿verdad? Sí que es con una organización de memoria histórica. Sí, para la recuperación de la memoria de… Sí. O sea, francés. Está muy bien documentado. Francés, claro, francés, sí. Pobres, porque no se duchan. Pobriño. Pero el tema es que realmente todo lo que rodea a Valiant Hearts merece muchísimo más la pena que polla. El juego en sí, ¿eh? Sí. Porque es el nivel repertorial que tiene el juego. Es todo, lo que siempre digo. Lo que lo es, rodea, el contexto. Quiero decir, en Francia, sobre todo en Francia, debería ser… parte de alguna asignatura en plan de y ahora jugáis Valiant Hearts, ¿sabes? Serlo examen de Valiant Hearts, claro, podría serlo, claro, perfectamente. Si nosotros aquí tenemos religión, no podían ponernos a jugar Valiant Hearts, joder. Estoy de acuerdo. Sí, Me parece que es bastante, bastante más demostrativo de lo que fue la guerra. Porque además Valiant Hearts no solamente te daba los datos contextuales grandes, que eso es más o menos... Te daba ciertos detalles que podían haber cambiado algo. No, pero eran esos momentitos en los que te decían de que... no me acuerdo cómo era... Joder, dicen, esta es la típica carta que enviaban los sí. maridos a sus mujeres desde el frente. Esto es una taza de trinchera. Sí, sí. Esas cosas un poco más, bastante más dentro del ajo, ¿sabes? De lo que se cocía dentro sí, que del no ajo. Sí, que no se quedan los fríos datos de claro. la batalla de no sé cuánto fue el 17 de agosto. La batalla de Verdún murieron... Efectivamente. Que no son fríos datos, sino es un hombre que la estuvo en la batalla de Verdún. La gente comía y bebía té claro. como tú, y perdía los calcetines y tenías no es lo que... Mismo, ¿sabes? No es lo mismo decir, la batalla de Verdún fue aquí tal que... Un soldado en la batalla de Verdún envió esta carta 4 días antes a su mujer, antes de la batalla. No, y me gusta lo de... Este es el tanque de batalla que utilizaban. El tanque no... O sea, la taza de batalla que utilizaban. Claro. Lo utilizaban para comer, para beber agua... Para todo. Casi para cagar. Sí, para aliviarse. Y tal. Joder, qué curioso. Y eso te lo enseñan los videojuegos y no los libros de historia. Hijo sí. de puta. Pues para mí esos dos juegos han sido los dos juegos con bebidas del último mes. Joder, pues Valiant... Bueno, es que con bebidas Valiant Hearts... Hombre, a ver... Bueno, con bebidas. Con bebidas en el sentido de... Es obsesión. De llegar, por llegar y jugar. Tengo que llegar, tengo que pasármelo... O sea, y no es que sea un juego muy complicado, pero sí que estaba ahí metido en la historia y tenía ganas de saber lo que pasaba, tenía ganas de saber lo que le ocurría a los protagonistas, tenía ganas de saber qué le ocurría al perrete. Pero luego también el juego está muy bien hecho para ese sentido, para buscarte la lágrima y buscarte que empatices con el juego, con el juegos, problema que he tenido personajes. Yo con él, el único pero que le puedo obtener a Valiant Hearts es que es muy mentiroso. Mueren todos un montón de veces. ¿Sabéis a lo que me refiero? Sí. Sin querer entrar en más detalles, todo el mundo muere mucho. Sí. Pero al final, esto es un poco Marvel. Al final no estaba muerto. Al final hacen el guantelete del infinito. Oye, y ahora que somos europeos y que tenemos conexiones de internet. Internetes. Eso que no teníamos cuando éramos jóvenes. El hecho de que el juego sea offline u online. Joder, qué hostias le meto de vez en cuando sí, al micro. Yo estoy sufriendo por él. Cuando sepáis, cuando escuchéis esto, es que le meto de ese. Ese ha sido gratis. Porque yo soy de gesticular, entonces le meto ahí buenas guayas. En fin, micro, no, juegos, offline u online. O sea, ¿qué os puede llegar a enganchar más? A mí me da igual. A mí personalmente me da igual. Sé que jugar con gente online es otro punto, y más si es con colegas, como hemos visto, como hemos jugado a Destiny o a. O al Battle. Al de Division. Pero luego jugarte el Rise of the Tomb Raider tú solo también es una gozada, igual que jugar. Claro, pero es que eso depende del juego, quiero decir. Ya, pero eso me refiero. Pero para mí, por ejemplo, a mí no me importa ponerme un día a jugar al Diablo en solitario, al Diablo 3 en solitario, yo en modo lanista, matando todos los bichos, que decir, me voy a entrar en un grupo y vamos a hacernos fallas, vamos a jugar todos en grupo. Entonces, a mí no me importa jugar. Yo es que me han enganchado tanto juegos offline como online. O sea, yo tuve un enganche muy loco al Battlefield 2. Battlefield 2 de estar en el colegio pensando en el Battlefield 2, en dónde sería mejor posición para atacar en Kharkamp, o sea, a este nivel de enfermedad. Pero también lo tuve al PC Fútbol 4.0. O sea, es que realmente es otra cosa la que te tiene que enamorar. No es el offline online. También es cierto que juegos online, pues a mí nunca me ha pasado en particular, salvo que en este caso, pero hay gente que se vuelve muy loca con los Call of Duty, con el... Bueno, yo al Battlefield pues 4 le habré metido muchísimas horas también. Mi modelo de juego online se aproximaría más a Journey que a Call of Duty. ¿Me entiendes? O sea, que veo una interacción mucho más personal y agradable el encontrarte con una o dos personas, hacer un grupo más o menos, que encontrarte con 64. De cuatro siempre va a haber. Con tres personas es más fácil interactuar, tener una organización, tener un algo que con 64 es en plan de. Vamos a este batallón por aquí y ahí siempre alguno me hace lo que le sale de la polla, ¿sabes? Yo os voy a dejar muy locos, porque debo de ser la única persona de España que lo ha jugado, cosa que no me explico porque no coincido con más gente. ¿Jugasteis a Mag en PlayStation 3? No. 256 jugadores. Batallas de 256 personas. Sí, recuerdo que en un E3 lo pusieron, sí, lo presentaron a lo loco, sí. Es justo lo contrario de lo que dice Yoyo, que es una experiencia mucho más personal, mucho más íntima. Journey, de hecho, claro, funciona en ese nivel. Por eso es en esa conexión. En ese estrato personal. tan bajo, te hace conectar mucho con la persona, aunque sea una puta desconocida, como me pasó a mí. Pero también, ¿sabes?, puedes estar en el otro lado y verte cargando con 100 personas más y sentirte parte de algo, parte orgánica. Sí, está claro, está claro. De un sentimiento vivo. Y entonces es que son. Está claro, son las percepciones de cada uno, quiero decir. Por eso te decía que mi percepción de juego online, hasta cierta manera, digo, ¿con cuánta gente quiero interactuar yo? Es que, ¿sabes? Final, de verdad. A mí no me. O sea, el tema, si yo voy a llegar a un juego come vidas, un juego que me quite la vida, que me tenga obsesionado con él, al final no se va a medir por si es online o no. Claro, claro. Yo claro, he visto, he tenido los dos puntos. Sí. Yo quizás el juego online al que más horas le he echado, olvidándome de los típicos partidos de FIFA o del NBA y tal, fue el Neverwinter Nights, porque tenía toda una escena de servidores, sí, de gente que hacía servidores y hacía mundos persistentes. Y era todo, vamos, era todo funcionaba con mucho, todo con mucho roleo y similares, sí. Y ahí interactuabas con un montón de gente, sobre todo en castellano, obviamente, te metías en un servidor en castellano y se montaban cada cosa ahí. Y eso sí que era llegar a casa y a lo mejor conectarte a las 6 de la tarde y decir, me acaban de dar las 12 de la noche y sigo aquí sentado. Se me está poniendo el culo carpeta. Qué rico. Yo como echo de menos esos momentos. Sí, ¿verdad? Sí. O sea, esos son eso. Y llegabas con tu personaje y no dejaba de ser, porque Neverwinter Nights en origen era un juego basado en Dungeons and Dragons y era un juego muy diablero. O sea, era un diablo, pero con la licencia de Dungeons and Dragons. Pero la gente que se le ocurraba que con el motor Aurora te creaba mundos persistentes, te creaba misiones, te creaba todo un mundo que ríe de tú, de World of Warcraft. Claro, o sea, tú al final te montabas unas misiones allí con la gente, montabas unos grupos. Cuando entraba alguien para hacer de Dungeon Master y poder dirigirte un poco a la historia y poder incidir además en la en todo ese mundo, en toda la sociedad. Y decir, oye, mira, que es que yo soy un mago ya de cierto nivel y mira, quiero montar una escuela de magos. Bueno, pues tienes que ir a hablar con el rey, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, me cago en Dios toda la puta burocracia, aquí también en un videojuego. Pero coño, al final pasabas por aquello. Y estabas ahí horas y horas. Pero eso tenía mucho de partida de rol. Claro. Decir, yo es que eso lo veo más cercano a jugar al rol. Era jugar al rol con la posibilidad de que te daba el motor, lo que dices tú, el motor Aurora, te da posibilidad de hacer partidas a mucha gente. Que luego cuando no había máster podías jugar y que dices tú hacer misiones y los propios jugadores se montaban sus propias aventuras. Es decir, yo cuando jugábamos, con mi personaje se encontraba con tres en la taberna y nos inventábamos la historia. Oye, que se ha descubierto una mina aquí que no está vigilada, a ver si no la podemos quedar con ella. Y nos montábamos nuestra propia historia. Neverwinter tenía ese punto que está más cercano al rol más que a los videojuegos. Por lo menos yo lo veo de esa manera. Era un modelo más para... Sí, al final te tenía enganchado el juego, pero no por el juego propiamente en sí, sino por todo el espíritu que se había creado alrededor de comunidad, de pero es que no te, entonces no te enganchaba el juego, te enganchaban las personas. Efectivamente, te enganchaba lo que había alrededor del juego. Claro. El juego era el instrumento que te permitía. Sin esas personas no te engancharías al juego. Claro. Hombre, hay mucha gente que decía, ¿tú por qué estás en el WoW? Dice, no, yo el juego hace mucho tiempo que ya me da más bien igual, estoy por el clan. Claro, claro. Colegas ahí. Yo conozco a gente que son muy fans del WoW y les digo, pero ¿vosotros seguís jugando al WoW en el sentido de vamos a hacer lo nuevo que han puesto en la expansión? Dicen, no, si viene alguien nuevo al clan, pues volvemos a hacer otra vez esta mazmorra que nos hemos hecho 14 veces, pero por el hecho de tener al nuevo, irle subiendo, irle ayudando. Es decir, más que por el rollo del clan que por el rollo del propio juego y de lo nuevo. Que también lo nuevo que te da el juego te sigue enganchando a él, porque Blizzard eso lo hace tremendamente bien. El hecho de ir secándote cositas que te va a mantener jugando. Blizzard sabe darte un gramo de cocaína cuando has comprado Blizzard, 5. Sí. Blizzard es... Yo, cuando llegamos ya a títulos concretos, yo de Blizzard tengo casi todos. Lo digo en serio, ¿eh? De Blizzard casi todos. Oye, Víctor, tú que eres muy, muy de esto, también extiendo la pregunta al resto. Los logros, que esto sea algo relativamente novedoso, entiéndaseme lo de las comillas, porque hay mucha gente que pasa de ellos o que no les hace mucho caso, y luego están lo que los expertos definen, que aquí está Víctor, como putilla de los logros. Gente que se los tiene que sacar al 100%, conseguir el platino en el caso de PlayStation. ¿A vosotros eso os motiva para engancharos a un juego? Yo reconozco que me da gustito cuando salta el logro, pero fuera de eso... Mola ver que brilla y que te pone ahí en la consola. Venga, mira, acabo de hacer esto. Porque te gustan las cosas brillantes, como a... Sí, como los cuervos. Como los cuervos. Es lo que... Y las ratas. Yo y a los judíos. Yo paso en absoluto. A mí me dan igual. O sea, yo me paso el juego y cuando veo los logros que quedan, pues pásatelo ahora sin que te mate en tres veces. Digo, me la pela. sea, yo ya he jugado, lo he terminado, lo que sea, para adelante. Yo si el juego me gusta mucho, sí voy a por él. A veces en plan de, si esta gente ha conseguido y los que me guste son tanto... Públicos. Sí. O sea, y si te ponen, venga, ahora hazlo así. Sí. Claro. Para mí esto... No, pero también, a ver, hay que ser... Yo con los logros, es que es un mundo aparte. Yo con los logros me gusta conseguir... Tú lo llamas así, un mundo aparte. Sí. Pero nosotros lo llamamos enfermedad. Correcto. Que quede claro. Tengo un problema. A mí me gustan cuando los logros son lógicos. Es decir, lo que él ha dicho de pásate el juego 4 veces sin que te toquen. No, pero pásate el juego sin que te toquen, por ejemplo. Ya es un logro, ya te da un desafío, te propone un desafío. Yo recuerdo No son logros de ver la intro. Claro, porque hay logros que te salgan de ver la intro, juega el tutorial, sí, que son cosas que dices tú, mierda. Por esto, es decir, pero por ejemplo, pues lo feliz que estoy yo cuando me salta un logro por decir, hostia, he visto ya, la intro, cabrón. He visto un logro. Bien, he echado el día. Sin embargo, pues por ejemplo, Dark Souls, voy a poner el ejemplo de Dark Souls, que es otro juego que a mí los 3 Dark Souls me han comido la vida, pero tiene logros. Me han comido otra cosa. Tiene logros en situación de. Te obligamos a que juegues en plus, por ejemplo, en nivel plus y nivel plus plus, porque conseguir todos los hechizos, solo hay hechizos que van a estar en plus o en plus, o en, es decir, en los dos niveles siguientes de dificultad. Y aparte, cada vez que te lo pasas, te va a dar un, es decir, te lo puedes pasar de una manera diferente. Tiene 3 finales y los 3 finales solamente te lo puedes pasar sacándote el juego entero, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, Dark Souls, los logros que tiene son logros muy lógicos, en ese sentido. Sin embargo, ver la intro, darle a la A, marca un gol de cabeza, como puede estar en los juegos deportivos, o mete 20 puntos. En los juegos deportivos es el hat-trick perfecto. No. Correcto. Me jodas, que me lo saqué yo. Yo recuerdo que estaba muy bien los logros en Bayonetta. Porque sí, en Bayonetta no te daban los logros estúpidos, sino era en plan, tú cogías, te hacías un combate que tú habías notado que te había quedado de puta madre, ¿no? Y cogías, soltabas un montón de hostias y de repente te salta el logro. 20 Gs y dice, pásate la fase no sé qué, no sé cuánto, haciendo un combo de 30 o más. Dices tú, coño, este logro sí que me parece. Claro, son logros que. Sí, me parece bien parido. En ese sentido, es decir, yo tengo juegos que he dicho, por ejemplo, The Last of Us. Los logros desde The Last of Us son absurdos de pasarte el juego 6 veces. Es decir, tiene 6 trofeos que es pásatelo en normal, en difícil, en aplastante, en tal. En mega muerte. ¿Te has visto una película más de 6 veces? ¿Eh? ¿Te has visto una película más de 6 veces? Posiblemente. Pues ya está. Pero no es lo mismo porque una película me la veo en 2 horas ya. Y pasarme The Last of Us en mega difícil me lo tengo que pasar en 14 horas. Hay gente de 13 años que se compra The Last of Us cuando vale 40 pavos y solo puede comprarse eso. Porque simplemente adapta lo de nuestra juventud ahora. Es que sigue pasando. Que es justo lo que he comentado yo antes, que claro, lo que tiene que tener no es lo que no tienes que tener, claro, que es lo dinero que no para tener. Otros juegos. Eso es. Porque esos logros están hechos para gente que no tiene, a lo mejor que se ha comprado, pues eso, un niño, entre comillas. Un adolescente de 15, 16 años, no tiene dinero, su paga, ha probado todo Reyes, y el padre no probó juego. ¿Sabes? Sí. La movida, tal. Y le traen el juego y dice, bueno, pues solo tengo este y en 6 meses solo voy a tener este. Y en 6 meses se va a sacar el logro, pero vamos, por sus pelotas toreras. Es lo mismo cuando nosotros teníamos el Sonic y no había logros y querías pasártelo, claro, cada vez en menos tiempo y pasarte Green Hill en 1 minuto. Pero claro, tú te ponías tus propios logros. ¿Y qué quieres? ¿El Capitán Planeta? Pues el Capitán Planeta durante un año. El Capitán Planeta, claro. El Capitán Planeta es nuestro héroe. Yo estuve con el... Con cartuchos de la Nintendo 64 que costaban 13.000 pesetas de la época. Ya te digo. O sea, ¿yo cómo pude jugar tantas horas a un juego tan malo como Donkey Kong 64? Pues porque no tenía pues pasta. Porque no tenía más. Pues lo mismo. ¿Por qué ahora no puedes pasarte la pila de juegos que tienes? Porque tienes pasta. Lo mismo que me pasó porque a mí. Porque va creciendo. Claro. Con el Alex Kidd que estaba dentro de la Master System, que era el único juego que tenía, hasta que un vecino que tenía se pasaba algún juego que también tenía Master System y me decía, toma, te lo dejo. Y estaba jugando al Alex Kidd hasta que me dejaban un juego. Hacías unos pajotes ahí. ¡Un juego! ¡Ah! Bueno, ahora que ya que estamos empezando ya a desvariar. A desvariar con descanso. El tema del onanismo. Vamos con el último descanso musical y volvemos en un momento. Hoy estamos grabando en viernes, día 5. Hoy es el día que se estrena Sarnado 4. Estamos muy locos por ir a verla. ¿Sarnado 4? ¿Qué subtítulo han puesto? Que la cuarta te acompañe. Que la cuarta te acompañe. Tu culo y he descubierto con orgullo y satisfacción que The Offspring hace una canción para... ¿Pero hace una canción nueva o hay una canción de Offspring? No, no, en la banda es una sonora. Canción nueva, una canción que de hecho se llama Sarnado y que la vamos a escuchar. Vaya por Dios. ¿Te parece bien? Como quieras, ¿eh? Tú eres el director. Pues eso. Hala. The Offspring, Sarnado. 2025. Víctor Manuel del Moral es elegido alcalde de Cuzcurrita del Río Tirón, en Logroño. 48 horas después, se ve obligado a dimitir. Por declaraciones como estas. No se ve ni un miserable pecho. Se nota que ha crecido porque le han puesto unas tetas más grandes que mi cabeza. Tienes que pegarle a ese porque yo soy tu jefe y la tienes que pegar. Si puedo sacarle el dinero a estos cuatro ridículos vendiéndole el juego porque han visto una medio teta, pues lo consigo. ¿Sabes dónde hay mandanga? La casa de mi hermano. Destrozando carreras políticas desde 2014. Nunca podré ser presidente, alcalde de Cuzcurrita. No, nunca, porque no lo conseguiré nunca. ¿Encontraste la mandanga? No, todavía no. Todavía no. La tenía que traer yo-yo. Yo-yo. Claro, como yo-yo fuma, claro. Pues, claro, ya está. Porque el yo-yo se ha metido de todo, yo-yo es tonto. Claro. Como el Luisma. Bueno, es que no estaba Puri, si no habría ido por él. Hola, lo que ha dicho. Uy, lo que ha dicho. Ya verás cuando te escuches, te va a partir las piernas. Va a ir a por mí. Te aprovechas ahora que no está. Por supuesto. Bueno, esto que estamos escuchando de fondo es la banda sonora de Grand Theft Auto V, que me he enterado que lo hacía la gente de Tangerine Dream. Tangerine Dream hace esto. Sí, 100% tío. Dream, qué gran disco. 100% Dream, 100% Tangerine. Y entonces yo creo que Tangerine Dream es un grupo mítico de rock progresivo. Sí, entonces yo creo que es el momento de que empecemos a hablar ya de esos juegos que soltemos ya la lista de juegos que a nosotros nos comían la vida y nos dejamos la pasta que nos dejamos en ellos. Lo que queráis, ya que empecemos a soltar títulos. Y yo quiero empezar, para abrir pie, con los de Puni y Susana, que no están, como están de vacaciones por ahí, ¿eh? Un saludo, amigos, ¿eh? Aclaremos que están de vacaciones, sí, no, que ya no están para siempre. No, volverán, digo yo. Es una sonrisa de hijos de puta. Hay que decirlo más. Sí, claro, porque nosotros estamos aquí pasando calor como perras y ellos están ahí de vacaciones. Pero bueno. Y el tipín que se nos va a quedar, ¿qué? Eso es verdad. Hay que pensar en lo positivo. Qué buena sauna ahí en Radio Vallecas. Claro. Sí. Tu bueno. Sauna de barrio. Entonces, nos han dejado sus títulos. Por ejemplo, Puni dice que el Neverwinter Online con Mundo Persistente en Roll, que hemos hablado hace un momento de ellos. Para él fue un juego que realmente le comía la vida. Y Susana dice el Blood Will Tell de Play 2. Yo no lo he jugado. O sea, yo tampoco. A mí no me ni suena. Puta idea. Susana era de esos de lo de la pasta que hemos hablado antes. Ese te cayó por algún lado y dijiste, este lo tengo que explotar. Como sí. Hasta que me llegue el siguiente. Es un poco hipster. He jugado esto que no ha jugado nadie. Sí, no. A ver, Susana es científica. Sí. Entonces está por encima de nosotros. Ay, bastante. Oye, yo soy ingeniero, ¿qué me dices? No, pero ella es científica. Está... A ver, están los científicos, estás tú que eres ingeniero, y luego estamos la purria que estudiamos cosas de letras. ¿Y esa gente que lee tanto no queda mal? Ah, no sé. Según el momento. Escolti, ¿eh? Perdón. Ay, mi madre, tanto coger libro igual va. Ay, cago tierra, mi, la tierra. Cago en mi madre. Bueno, y también Susana dice que toda la saga de Silent Hill. Toda. Así. Bueno, toda. Lo bueno será el 1 y el 2, personalmente. Pero volvemos a la misma mierda de antes. Apreciaciones, joder. Apreciaciones. ¿A ti te parecen que? Detallitos. ¿A ti te parecen que a mí me parece que jugar al voleibol con tías en pechotes es una mierda y a ti te flipa. Juegazo. Bueno. Juegazo. De Aro Alive, Stream Voleibol. A ver, si tú. Yo considero que jugar con señoritas al voleibol, señoritas en bikini, está bien. O sea, nadie te va a decir lo contrario. Yo es eso, un vídeo de Lisa Ann. mira cómo reís, canalla. Mira, nos hemos reído los cinco. No se lo ha perdido nadie. Yo lo vi en Twitter y ya lo tres. Claro. Yo soy más de una morena que se me ha ido el nombre. Dylan Harper. Mira cómo él también se lo sabe. Coño, te lo dije yo. Voy a contar el hecho. Lo vas a contar, venga. Sí. Yo digo solo Mia Khalifa. Voy a quedar como unos sesos sexuales. Es que lo eres. Vaya. O sea, esa morena. Qué problema, esa morena, sí. Que cuando me descargo cosas de Kickass, digo, no, de Pirate Bay, sale una morenita que está muy bien. ¿Cómo se. ¿Qué hará esa mujer con su vida? Y me salta este. Dylan Harper, esa actriz porno. Busca Dylan Harper. Y busqué y efectivamente era ella. Oye, yo os digo una cosa. ¿Podemos poner también un apartado de actrices porno que nos quitan el sueño? para la cuarta temporada. Para la cuarta temporada. A mí es que me lo quitan. Yo tuve una etapa Sarah J. A mí me lo quitan, pero de 15 minutos en 15 minutos. Eso sí, tengo un buen superhéroe, día. Superhéroe. Si tengo un buen día. Si tengo un buen día. Lo normal son 5. Bueno, entonces. Esos eran los juegos de Puni y de Susana. Jamás me atrevería a decir que el Blood Will Tell es postureo por parte de Susana. No. Jamás me atrevería a decirlo. No, porque sabes que te parte la boca. Por eso, jamás me atrevería. Entonces, por ejemplo, que no postureo. Rafa, más que nada porque estás ahí sentado en medio y es el que tengo ahí en mi línea otra visual. Vez. Otra vez. Rafa, eres como el. Qué pereza. El que va Rafa, no me jodas. Ahí, ven. Rafa, no me jodas. Penalti y expulsión de quién. El número 6. Vale. Entonces, ¿cuáles son los juegos que, hostia, le acabo de dar al micro? ¿Cuáles son esos juegos que a ti te comieron la vida? Pues voy a hacer un poco de memoria hablando de muy jovencito, porque ahora pierdo el tiempo con cualquier mierda, como he dicho antes, como el Assassin's Creed, que como Starbound, que me da vergüenza decirlo, pero lo hago. Como Starbound. Bueno, unas horitas en Starbound. Recordando, a lo mejor con la Nintendo, el Mario Kart, el Mario 64, le eché mucho tiempo. Y voy a decir algo que le eché mucho tiempo porque era retrasado, entonces yo creo que es divertido contarlo. Que quiere decir, ya marcaba el nivel. Espera, un momentito. Creo que tenemos declaraciones tuyas de esa época. ¡Soy un unicornio retrasado! Pero sin el cuerno. Entonces, vamos, Rafa Bigum. Y ojo, no era porque fuera mal juego, porque no lo era, que es el Monkey Island. Yo cuando era muy chiquitín, muy niño. Que te quedaste pillado, sí que lo estoy viendo. Mi padre me compró un ordenador porque yo no tenía dinero, todavía no trabajaba, no hacía nada con mi vida. No aportabas. Ya eres tu padre el que no aporta. Efectivamente, ahora le cuido yo, le mando dinerito. Papa vive. Y joder, compraron un ordenador y un amigo de mi padre le compró un montón de juegos y los metió en el ordenador de forma muy legal, el GAE. Y uno de ellos era Monkey Island. Pero claro, yo no tenía instrucciones, yo no sabía cómo funcionaba y yo no sabía que se podía grabar la partida. Entonces cada partida mía en el Monkey Island era empezar de cero. Y claro, tú imagínate ese puzzle que te quedas atascado, que un día no te lo pasas, pero es que al día siguiente tampoco, y al día siguiente tampoco. Y tienes que empezar otra vez desde el principio. Es como cuando en el Sonic no podías continuar y te tenías sí, que pasar pues lo del mismo. Tirón. Hasta que un día descubrí el F5. Hijo de puta, el F5. ¿Dónde has estado toda mi vida? Efectivamente. Luego, bueno, pues los típicos PC Fútbol, obviamente, cosas así, ¿no? De Salón in the Dark también. Wow, muchos juegos. Pero a ti el Monkey te enganchó, pero por necesidad. Sí, efectivamente. O sea, yo comía horas por necesidad. Yo me atascaba en un puzzle y apagaba el ordenador y joder, me iba muy jodido porque me tenía que pasar el juego entero para volver a llegar al juego. Apagaba diciendo, me cago en Dios y mañana otra vez esta mierda. Efectivamente, fíjate. Otra vez la cuerda, ¿dónde está? Efectivamente, las tazas con el grog, intercámbialas para soltar al puto que está ahí en la cárcel. Pues algo habrá hecho. Pues no, ¿por qué le suelto, joder? Pues nada, avancemos en el juego. Muy interesante, sí, señor. Es una experiencia vital. Sí. Una experiencia vital. Venga, el siguiente, Jojo. Jojo, pues Jojo. Jojo. Hey, yo. No, en serio. El back de. Juegos de más de 100 horas, pues yo que sé, Final Fantasy VII. Yo es que los contabilizo ya que me han comido mucha vida cuando pasan las tres cifras de horas. Entonces, Final Fantasy VII, Final Fantasy X, el Lego Marvel Superhéroes. Con mi hijo, increíble. En ese 108 yo, horas. En ese tengo yo todos los logros. Yo creo que de los pocos juegos en los que me he sacado todos los logros. Es muy fácil, es muy fácil, pero es muy amor. Muy amor para Marvelita. El Final Fantasy 10, ¿lo he dicho ya? No, el 10 no. Puedes decir cualquier Final Fantasy. Sobre el 10, Final Fantasy 8, 89 horas. Los Grand Theft Auto que no tengo ni contabilizar las horas que son porque es una puta locura. Red Dead Redemption. ¿Qué más? Juegos cortos también, pues eso, deportivos, que eso son trampas, eso no cuenta. 400 partidos al FIFA no cuenta. Claro, esa mierda no va a ningún lado, en realidad. Yo qué sé, tío, después. Come vidas en plan de lo que tú has dicho de pensar en el curro, sí que he tenido un par, yo qué sé. Ahora mismo no te sé decir, qué bien, ¿eh? Está, la música del 1-2-3 vendría de lujo ahora, ¿eh? Michael, ¿sabes lo que nos hacía falta ahora? Sí. La bocina de casa de Watt. Venga. Es verdad. Muy grande. Hemos descubierto en casa de nuestro amigo Watt una bocina como la que llevaba el de los hermanos Marx y es genial. Es, da para mil cosas. Ya sí. Os puedo decir yo que me he dedicado. O sea, puede que sea el próximo miembro. Comevidas. La bocina de casa de Watt. Ha sido una comevidas. Con los sonidos también. No era un videojuego. Y yo que sé, pues no sé. La verdad es que esos han sido los que más horas recuerdo haberles echado. Pero yo que sé, siempre hay juegos que te quedan los Zelda de en plan de ay, me he quedado en este sitio y ahora cómo hago esto y no sé, cierto, yo qué sé, el Mega Man, con el Mega Man me ha comido a mí horas de mi vida, hijo de la gran puta, ¿sabes? Y llevo una camiseta suya puesta hoy, ojo. Efectivamente. Pero me ha comido vidas, troco, me ha comido horas y horas de irme al colegio, dejar la NES encendida, porque sí, amigos, no es postureo, mi primera consola fue una puta NES, eso de, no, la NASA, no, a mí me regalaron del Corte Inglés. La NES porque tiene pasta. Joder. Claro, a mí me regalaron del Corte Inglés, una bolsa del Corte Inglés con la NES, fue mi primera puta consola. Yo con la Zapper, chaval, que aquí había dólares. Lo mío era original. NASA la mía, y con los puntitos. Dejaba el Mega Man encendido cuando llegaba a casa del colegio, estaba mi hermano el mediano jugando ahí. ¡Oh, mamá! Me ha llegado el Dr. Willy. Digo, vale, ahora sabes que me tienes que llevar al colegio. Sí, no te preocupes. ¿Qué haces, Jesús? O sea, dándole al pause y apagando la tele para que mamá crea que está todo apagado. Vale, genial. Él llegaba, ¿no? Después de recogerme. Seguía jugando. Daba otra vez al pausa, apagaba otra vez la tele y se volvía a recogerme. Y cuando llegábamos, seguía ahí la puta consola encendida. O sea, no explotó de milagro. Pues de milagrito, porque era Nintendo original y era muy dura. Sí. Nintendo y The Best. Oye, y si tienes que pensar, esto ya os lo lanzo a todos, esa recreativa en la que os habéis dejado más pasta. Cadillac Sandinosaurus, porque podías pillar una UCI y meterles plomos a esos hijos de puta. Su machigún. Son malditos dinosaurios. Yo tengo dos en las que me he dejado la paga, es decir, de ir con la paga y dejarme la paga. Una es, por supuesto, Street Fighter 2. Con Street Fighter 2 me he dejado la paga y mucho más. Y la otra es el Galpanic, cabrón. A Gaspanic le daba mucho, voy a decir que no. Te conocemos. Y el otro, no sé si os acordáis, era el Knights of the Round, también de Capcom, sí. Que llevabas al Rey Arturo. Le tengo para Play 3 yo, ese. Llevabas al Rey Arturo, llevabas a Lancelot, llevabas a Perceval con un hacha. Me hacía que el malo era Garibaldi. El malo era Garibaldi, era un juego brutal. Y la orquesta Mondragón. Sí, sí, sí. Es que tenía que hacer una broma parecida y me he controlado. Dame su gabinete. ¡Pah! ¡Páralo! Yo de máquinas de echarle los duros. Le he echado duros al Snow Bros. Sí. Y que sigo entendiendo pocos juegos tan buenos como el Snow Bros. Hostia. O sea, en cuanto a los power-ups que podías ir pillando, los jefes finales, mecánicas sencillas. Diseño. Sí, sí, mecánica sencilla, pero al mismo tiempo muy pero profundo. Tenía mucha coger, chicha. Subir, ¿eh? pam. Claro, la mecánica era sencilla, que era el nivel era 5 golpes al salto según empezaba. Para llegar arriba del todo, convertías al primer mondongo rosa bola, esos, y se los llevaba a todos por delante. Todas las pantallas tenían un punto en el que te matabas a todos de una tirada. Sí, pero solamente llegabas a entender. Es decir, memorizabas 3, 4. Claro, yo la primera me acuerdo. Pam, pam, pam, 5 golpes, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Además está entrando el sonido. Sí, sí, sí, sí. Hacker. Y tirar al... O sea, lo podíamos hacer con los ojos cerrados. Y de hecho lo hacíamos. Y de hecho lo hacíamos... Era un reto, era logro. Hacerte la primera pantalla con los ojos cerrados. Y fuera. Yo me acuerdo que madrugaba siendo pequeño y trincaba los duros que encontraba por ahí. Y madrugaba para que no me pillasen en casa, que tenía un problema. Y me iba a un bar a pillar calimocho. Entonces nuestro problema no era el mismo. No, porque yo era demasiado pequeño todavía. El del calimocho vino después. Pero recuerdo un bar cerca del colegio. Además era un bar un poco siniestro, en el que tenías que bajar unas escaleras. Estaba en un sótano. Estaba William Dafoe ahí en la barra apoyado. ¡Pero que estaba un chiste! ¡Pero que estaba un chiste! Y el camarero William Dafoe. Sí, me miraba con ojos golosos. Que digo yo, y no se preguntarían qué hacía un niño a... A las 9 de la mañana allí. Sin un sol y sombra, ¿sabes? Como Dios manda. Claro que sí. No, a ver. Yo me crié en Carabanchel Bajo cuando llegamos de Madrid, o sea, de Ponferrada. Entonces, era un mundo, eran tiempos distintos. Era un mundo, o sea, nuevo. Era un barrio distinto. Llama a la policía que este niño no tiene heroína. Entonces, y yo llegaba y me jugaba a los duros en el Final Fight. Muy rico, también. Final Fight. Hombre. Yo creo que Capcom se hizo poderosa gracias al dinero de los niños. Sí, de Capcom aquella época. Y SNK podían haber hecho algo. Sí. Con tenían todos nuestros putos ahorros. Todos, ¿no? Todos los ahorros de pequeño. Un fondo de inversiones ahora no todo vendría. Lo que podías haber ahorrado para estudiar en buenas universidades lo tiene Capcom. Y el dinero que te quitó SNK con el puto Metal Slug. También. Ya, ¿no? Que morías de gratis. Verdad. Sí. Era un robot. Que moría. Era un puto robot. Lo mejor. Yo recuerdo que me dejaba 5 duros para comprarme chuches. Y el resto de la paga iba todo al... A la puta recreativa. A los recreativos que estaban al lado del instituto. Cuando se podían poner recreativos en los institutos. Ojo, que yo también le hacía un impuesto revolucionario a mi presupuesto, que era de cada 100, 25 a chuches, 75 a recreativas. Es cierto. Claro, y luego cuando tratabas de... Llegabas a lo mejor ahí con la... Los chuches. Fíjate, de todos los audios que tengo de Rajoy. No tengo los chuches. No tengo el de los chuches. El de las chuches. Maldita sea. Pero luego llegabas con la publicidad de la micromanía, ¿eh? Y llegabas a tu madre y le decías, mira mamá, va a salir este juego para ordenador. Lo quiero para el Amstrad. Imagínate, es una inversión. Porque yo juego a esta máquina mucho. Entonces, si me compras el Final Fight para Amstrad, no tendría que irme a las recreativas. Pero no colaba, no entiendo por qué. Y no era la misma mierda, o sea, no era un igual. Final Fight en Amstrad. Hostia, un Final Fight en Amstrad. Que es infumable. A la famosa... ¿Cuánto era la placa de Capcom de aquellas, hombre? La CPS-1. La CPS-1, efectivamente, sí. No tiene nada que ver. No, claro, pero uno... Un ojo y un huevo. Uno intentaba. Uno lo intenta, uno tira. Claro, es decir, uno sale. Como dice mi madre, el no ya lo tiene. Eso era cuando cogías. Qué buena es tu madre. Cómprame una Game & Watch que hablen también como despertador. Para hacer trabajos el ordenador. Para ir a clase a tiempo. Es que si nos ponemos con las Game & Watch, me trajeron de Andorra una de G-Joe. Te la trajo Puyol. No, Puyol. Me trajo mi tía de Andorra una de G-Joe que tenía pantallas. Es decir, que según ibas pasando. Iban cambiando donde se ponían los ¿qué dices? Sí. Y al final había un tanque, que era un tanque con el pues era de coña, seguro. Hostias. Para la Nintendo era más plana que la hostia. No, esta era de... Digo, esta era de G-Yo, tenía el logo de G-Yo por todos los lados. Me trajeron de Andorra y... Si nos ponemos con la... Andorra o Tenerife, esos son los años 80 y 90. Claro, por eso. Oye, Víctor, tus juegos come vidas. A ver, como he dicho olvidándote antes... Olvidándote de recreativas. Ahora. Como he dicho antes, Blizzard... Ocupa todo mi juego con bebidas, luego en serio. Es decir, desde Warcraft 1. Comprendemos Warcraft ciertas 2, cosas cuando dices esto, Víctor. Y Warcraft 3, y sobre todo Diablo. Diablo a mí me ha comido la vida entera. Es decir, yo llegaba. Eso quisiera, ladrón. Yo llegaba de trabajar y me ponía con mi nicromante en el Diablo. Mi nigromante. Y ya. ¿Minuto cuánto? 200 y pico. No lo sé, ya no lo estoy contando. Pues eso, yo con el Diablo, es decir, me lo pasé. Encima luego cuando empezaron a salir los editores. Que para PC, que podías decir, bueno, pues ahora voy a coger a esta espada y voy a poner a lo bestia. Llegabas a Diablo, pa, toma ya, muerto. Y luego ya con el Diablo 3, que fue una decepción al principio, con todo aquello de el dinero real, la casa de subastas con dinero real. Como el... los dilatadores anales, al principio es un... Sí, correcto. Un poco chasco, pero baja, ya verás. Pero luego, cuando a partir de la expansión de Reaper of Souls, que lo cambiaron completamente el juego... Es decir, a mí personalmente Diablo me ha comido mucho tiempo. Y luego, pues, todos los que se han dicho aquí, es decir, Red Dead Redemption era llegar a casa e ir a buscar al Bigfoot, porque había que encontrar al Bigfoot. ir a cazar los legendarios, los caballos que había. Yo dije en un par de veces con lo de Red Dead Redemption, voy a echar el lazo literal a alguien, o sea, en plan tirar y atarlo y me lo llevo, porque ya tenía una técnica acojonante. Pues es de ese tipo, los final, es decir, yo hubo un momento en el final 8 que dije, hasta que no me lo pase, no me voy. No me levanto de esta silla hasta que no me lo pase. Que tenía la conseguí poner la tele, la consola en la tele del salón. Y tenía monopolizado el salón. Y decía, padre, ¿qué vamos a ver? Vete a mi cuarto. Vete a mi cuarto hasta que no maté. Qué rabia me daba Final Fantasy VIII, con lo que yo soy de farmear en los final. Y ese hijo de puta me igualaba el nivel a los enemigos y me daba un por culo infinito. Infinito. Yo era más fuerte. ¿Por qué si yo he gastado mi tiempo en llegar a nivel 100, ese hijo de puta, de zombi de mierda, tiene que tener nivel 100? Si no recuerdo mal, que el último malo era Artemisa, me parece. Sí. Es decir, fueron 45 minutos de combate con mi madre diciendo, apágalo ya. ¿Qué va a hacer? Apágalo ya. Y serían, pues, más o menos las 10 de la noche, cosas así. Apágalo ya. Y yo, que no queda nada. Y la barrita que cada vez bajaba menos. Decías tú, si estoy pegando super hostias, ¿por qué pierde tan poca vida? No lo entiendo. Esos tiempos en los que solo teníamos una tele en casa. Había, sí, bueno, o había dos teles. La de mi cuarto, pues mis padres no tenían tele en su habitación. Está la de mi cuarto y la del salón. Así que es eso. Finals, Resident Evil, por supuesto. Pues voy a repetir, Capcom. El 2 yo me lo pasé con mi hermano. Y el Metal, los Metal Gear Solid. Y el que yo tuve hace poco. Voy a nombrar a otro de los colaboradores de Free Historias, con Álvaro Carvajal. Uy. Que estuve hablando y me dijo que dijera. Bueno, que dijera. Estuvimos ahí hablando por unas cosas y otras. Que la saga Metal Gear, él le ha dado muchísimas horas. Y es lo que iba a decir, que yo también le he dado muchas horas a Metal Gear. Por el rollo ese de que de verdad te sientes un espía, ¿sabes? Y querer pasártelo ahí más. Más pro, ¿sabes? En plan de, voy a ser la puta niebla. Voy a llegar hasta el final sin dejar muerte, sin dejar. Voy a ser el pequeño Nicolás. Sí, total, total. Y yo creo que Resident Evil 3, el que llevabas a Jill mientras nos ocurría el 2, Jill con su faldita y con su top azul, ese me lo pasé en 4 días porque no paraba de jugar a él. Pero pasarlo y pasarlo y pasarlo, me lo pasé en 4 días. A mí me daba miedo Nemesis. Me agobiaba. Sí, sí. Stars. Todo el rato detrás. Hostia. Déjame en paz, hijo de puta. Ese tipo ahí con voz de gutural, de cantante de grupo de death metal. Claro. O Leticia Sabater de borrachera. Doy fe. Y ya como puntilla final, el juego final, el Symphony of the Night, que mucha gente dice que es un juego de postureo hablar ahora de Symphony of the Night, pero cuando conseguí Symphony of the Night en el rastro original, que lo conseguí cuando yo decía no lo voy a encontrar en ningún lado y lo vi en una tienda perdida del rastro. Es decir, ese juego, hasta que no me lo pasé, también me comió el alma, prácticamente. Fue tu sinfonía de la noche. Fue mi sinfonía de la noche, tronco. Qué interesante. Es terrible. Terrible apocalíptico. Yo, si tengo que... Es que cualquiera de los que estáis comentando... Sí, es que vale para todos. Ha sido vale tuyo todos. También, ya lo sí, sabemos. Joder, compartimos una infancia de mierda. Sí, lo que hay. Metal Gear Solid, por ejemplo. Yo recuerdo estar estudiando para selectividad... Y decir, es que claro, es que quiero jugar al Metal Gear, pero estudio es que me la casco. Pero tengo que estudiar, ¿qué hago? Bueno, el Metal Gear que tengo me lo han dejado y lo tengo que volver antes de esta semana y además es en inglés. Coño, yo me tengo sirve. Un examen de inglés. ¿Por qué no estudio inglés jugando a Metal Gear Solid? Esa es la forma en la que te autoengañas. Pero si tengo que rescatar alguno, por decir alguno diferente, cualquier juego por turnos, es decir, Master of Orion, le he echado horas, vamos, un montón. Civilización, sobre todo al 2 le eché horas, pero vamos, como un animal. Y recuerdo mucho, esto ya un poco más mayorcito, de estar trabajando, de llegar un día a casa, decir, bueno, me voy a sentar delante, voy a jugar al Roma Total War, y yo, hasta que no conquiste la Galia, no me voy a dormir. Llegaron las 6 de la mañana y yo me levantaba a las 8 para ir a trabajar. Fue una jornada de trabajo muy interesante. Putos Asterio Belis, hijo ahí de yo, puta. Vamos, encima yo trabajaba para Esperanza Aguirre de aquella. Qué rico, todo. Aparcando coches. No, estaba ahí en medio de... de dilatadora nada. Estuve en medio de la trama Gürtel. Yo era la vagina de Esperanza Aguirre. ¿Tú cómo fuiste? Cuando tenía. Joder, chiste padre de familia. se nos va. Bueno, en tus ratos, cuando tenías ratos libres, cuando eras vagina de Esperanza Aguirre, en tus ratos libres. Tenía demasiado tiempo libre, por eso tenía el tema Watch. Era un curro cojonudo. ¿Qué jugabas? No estoy muy seguro de tus juegos, los que te. Yo es que soy muy enfermedades, gonorrea y todo esto por ser la vagina de Esperanza Aguirre. Yo soy muy enfermedades en general y he tenido muchos juegos que me han vuelto muy loco. Por ejemplo, el PC Fútbol 4.0. A día de hoy todavía tengo una base de datos en la cabeza en la que me acuerdo que Kalchenskins tenía media 91. Stan Collymore costaba 1.600 millones de pesetas y tenía medio 84. ¿En ese estaba Robinson en portada o todavía no, sí. No era la época de Robinson? Sí, era Robinson, ¿no? Sí. Pero es que Roberto Baggio tenía 97. Siempre ha estado, yo creo, ¿no? En PC Fútbol. Yo creo que hasta los últimos sí. Los tres primeros no, pero a partir de tres como sí. No, el 2.0 ya estaba. Pues fíjate, pues el 2.0, seguro. Y Roberto Baggio, media 97. Y Amavisca, medio 85. Amavisca, 85. Allí estaba el primo programando. Vaya no, falsa, ¿eh? Y, no, Luis pero... Enrique, y Luis Enrique, medio 87. Pero porque Amavisca era colega de Zamorano. Eran y coleguitas. El padre de Luis Enrique estaba también. Su padre, Amunique, pero tenía 79, tío. Era mejor el hijo que el padre. ¿De qué? Tenía 79 de media sexual. Pero a mí también me volvió muy loco, que además os lo he oído antes, el Alone in the Dark. Sí. Yo hasta tenía pesadillas con un monstruo que aparecía en la biblioteca, que yo lo llamaba cariñosamente Grefusito. Grefusito lo llamaba yo. Black Grefusel. Pero es que era un juego muy difícil. Yo me acuerdo de este momento de que tenías que llegar a la estatua, o sea, a la armadura que se movía para conseguir la espada y tirarle la estatua pesada. Joder, es que era hasta difícil. Ladrillo. Y Mario 3 también me... Dime. No, que era un juego además que no te daba tregua. El primer Alone in the Dark empezabas, no sabías qué tienes que hacer y lo mataban. Llegabas a la mansión y era correr. No, lo primero que tienes que hacer era mover un baúl y luego una estantería. Y el armario para que no te... Sí, o sea, era el mal. El Mario 3 me volvió muy loco porque luego tenía mogollón de secretos y podías pillar muchísimos trajes. El traje de bota de Mario 3. Nunca se me olvidará la de veces que volví para intentar llevarme los otros niveles y no conseguía. Ah, ese cabrón. De manera. Alguien dijo Civilization 2. Civilization 2, yo... Mucha enfermedad. Yo me llevaba esquemas al instituto de cómo tenía mis ciudades dispuestas sobre el tablero para planear los siguientes ataques sobre el mundo. Y luego llegaba a casa y desarrollaba mi plan malévolo. ¿Y lo conseguías? No, mogollón. O sea, llegué a tener bastante manejo en ese juego. Pero nada comparado con lo que tuve con el International Superstar Soccer 64. Era capaz de ganar con gana a Brasil con todos los expulsados posibles que te dejaba el juego. 4-0 en el nivel de dificultad más grande que había. Hasta el punto de que yo sabía que con fuerza 83 en los tiros, sabía desde dónde meter gol, desde el centro del campo y desde el gol olímpico. O sea, es que ya llega un momento que era ridículamente bueno. Además tenía una mala manía, es que yo volvía así un poco moco, así de esto de que tú vas de botellón, se que te tienes ha pasado. Como 15 años, y yo... ¿Qué hacía? Vienes arriba y quieres conquistar más de la cuenta. Y como veía que no me la podía pelar, tío, porque yo era fatal, yo me echaba un vicio al pro. Y así de bueno fui. Bueno, el Ocarina of Time, también me consumió tiempo, recursos, vida, y de hecho es mi juego favorito. Pero es que hay poco que decir, simplemente lo tuve que exprimir a tope. Y fue el primer juego que me dejó una verdadera sensación de vacío cuando me lo terminé. Yo recuerdo terminarme The Legend of Zelda, abrir la puerta de casa, salir, mirar al cielo y decir, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con mi vida? Tengo 16 años, ¿y ahora qué? Me la pelo. Claro. ¿Por qué es lo que hacías cuando tenías 16 años? Hombre, es lo que hago ahora con 30, pues. Es lo que hago ahora. Entonces serías un pro hombre, como los que predica ese gran periodista que es Álvaro Ojeda. Uy, oh, qué bueno es. Álvaro Ojeda, sí, porque ha puesto un vídeo hace poco diciendo que la gente va a la playa a cazar Pokémones en lugar de estar pelándosela. Claro. ¿Sabes que? Yo se la pelaría mogollón a Álvaro Ojeda. Sí. Sí, con una segadora. Con una primidora. Con una exprimidora, con una mini pimer. Yo le haría con el Dicer. Yo le haría una paja a Álvaro Ojeda con una mini pimer que iba a flipar. Bueno, desde aquí hemos hablado de cuñados. Un saludo muy grande a Álvaro Ojeda. Porque nos estará escuchando. Álvaro Ojeda, seguro. Sí. Está suscrito, seguro. Y esto le va a gustar, porque a mí otro juego que me quitó la vida, el Mein Kampf. He querido decir Minecraft. Sí, porque es muy de su rollo. Es muy suyo, el Minecraft. Sí. El Minecraft, a mí, como tengo. Me gusta mucho el arte. Y sobre todo lo que es la arquitectura. Estudié historia del arte y tal. Entonces me dediqué a recrear panteones, castillos y todo esto. Pero además, yo como soy de enfermedades, dije: nunca método libre. Yo lo tengo que hacer por mí mismo. Y buscarme canteras Madre de piedra. Mía. No, pero la de horas en que pude. En el modo supervivencia, sí. Claro, en el modo supervivencia. Yo nunca en el modo libre. Jamás. ¿Para qué? Yo tú lo quería a, tú hacer, a lo vivo. Yo por mí. Entonces, lo que me costó amurallar una ciudad entera. Madre de Dios. Madre ¿cómo mía. Podía tener tanto tiempo? Claro. ¿Dónde queda ese tiempo? Así tenía el pito. No, pero claro, a ver, es que lo del tiempo también tiene relación con el trabajo. Porque tú, por ejemplo, si tienes trabajo. No, lo malo es que tenía una persona trabajo. Que tiene trabajo hace cosas. Es que, claro. Es que yo hacía cosas. Tú hacías cosas. Hacía cosas. Yo dormía, comía, jugaba Minecraft y me iba al trabajo. Y no por ese orden. Y por ese orden. Bueno, Diablo 2, que no voy a comentar nada porque lo hemos comentado todos un poco. Y ya por último, el último juego al que tengo un enganche malo. Un enganche de estos de me comes la vida, estoy en otro sitio, estoy pensando en ti. Es Geralt de Rivia. Witcher 3. Qué guapazo. Que yo no podía parar de pensar en él. Y yo, ¿a quién me quedo? ¿A con Jennifer? Con su pelo blanco. ¿Jennifer o Triss? Es que es un pelazo, además. ¿Y por qué no las dos? Y yo además tuve un ¿sabes momento... ¿Sabes que te puedes quedar con las dos, verdad? Sí, pero a mí no me salió por boca. Guarro. Por ir a por todo. Me quedé solo, por ir a por todo. Yo hice un all-in y me quedé ahí masturbándome. Ahí súper mal. Como cada noche. Pero encima de un unicornio, porque no, ya sabemos no, no, que... No llegó al unicornio. Es que en no el bosque. En este juego pasan cosas encima de unicornio. Es que no llegó al unicornio por avaricioso. Yo solamente quiero decir una cosa. Se nota que me gustó el juego, porque yo, la única opción que no me dio CD Projekt era decirle a Cirila de Sintra que yo la quiero, joder, yo la quiero. Pero nada de sexo, joder, yo te quiero como hija, Cirila. Y así me llegó a mí el Witcher. Como una ola llegó a mi vida. Madre mía, bueno, pues yo creo que lo podemos ir aparcando ya esto un poco, porque al menos en mi caso... Las neuronas están fritas. O sea, ya... Espera, no son las neuronas, ¿eh? Las neuronas. Las neuronas traen un pan. O sea, nos reímos de Willem Dafoe, pero ese anuncio en el que el Punset llega a casa de unas jóvenes... Y les dice, te traigo un pan. Y le dejan pasar. Ojo ahí. ¿Quién fuera la joven? Es el empiece de una peli porno, pero vamos, de manual. Porque dice, te traigo un pan. Te traigo penetración anal. Joder, y tal, no lo haces entrar. Es la versión catalana de... ¿Habéis pedido esta pizza? Sí, vaya, qué casa tan grande. Los dormitorios tienen que ser enormes. Dice, ¿tenéis las tuberías atascadas? Vengo de la masía, os traigo este fuet. El fuet que se agota en 24 horas. Bueno, estamos enlazando anuncios, va. Sí. Antes no de estábamos hablando de pollas, sí. Perdón. Es que me he perdido. Eso es lo que tu mente sucia ha pensado. Yo quiero saber en qué momento hemos dejado de hablar de Willem Dafoe para hablar de videojuegos. Vale, para la siguiente temporada. Estamos hablando de sexo, ¿no? Para la siguiente temporada tengo que buscarme un audio de Willem Dafoe, está claro. En fin, antes de que vayamos a despedir el programa y vayamos con los comentarios de los oyentes, que tenemos un montón, también nos han contado sus juegos como bebidas, tenemos una tradición aquí y es que cada vez que viene algún invitado nuevo, le hacemos un test de personalidad. ¡Ay, qué nervios! Es para comprobar si sois replicantes o no. Aquí esto no lo sabía. Esto es un test de Turing, que yo lo he estudiado. Yo esto no lo sabía. Claro, entonces, normalmente lo hace Susana, que es la científica residente. Como no está, se lo hemos dejado a Jojo, que es jardinero. ¿Jojo? Entonces... Ahora es cuando a Jojo le acaba de llegar el por fax. Me ha llegado el WhatsApp ahora mismo. Doble check azul. Atención, tenemos test en la test en la condominio. Pues vamos para allá. El test a Frickstoria. A Héctor y a Rafa. La primera pregunta. ¿Ocurre algo extraño en el vecindario? ¿A quién vas a llamar? A los cazafantasmas. A la masa. Bien, chavales, los por dos. Por favor, qué ascazo, ¿no? ¿Tu dado de rol favorito es? ¿Eh? El dado de Zabodez. Ha ganado el test. Sí, ya está, se acabó, se lo ha pasado. Se ha pasado el test, se ha pasado el test. Yo soy el replicante, lo que soy es imbécil. El cilindro de Mau. Muy bien, eso está el mejor. ¿Pastilla azul o pastilla roja? Bueno, por supuesto, la pastilla azul, que los rojos vienen ahí de... ¿Rojo? ¿Comunismo? Venezuela. Venezuela, sí, Rivera. Yo es que estoy también con Rivera azul. Yo es que soy naranja, lo que fuera. ¿Qué oferta te haría Don Vito que no podrías rechazar? Don Vito Corleone, se supone. Está claro. Pues que no le hagas feos a su... A, tú vienes aquí en espera, espera, espera, espera. ¡Respeta! ¡Piensa! Ahora. Vienes aquí en la boda de mi hija. Yo aquí con mi peña se me respeta, ¿eh? Yo aquí con mi peña, en mi casa y con mi peña se me respeta. Algo parecido, decía. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Bien, brother. No sé si es Vito Corleone o Belén Esteban. No sé qué ha pasado ahí. ¿Con qué famoso pasado o presente te echarías una partida a algo? ¿Rol, mesa, videojuegos? Oh, Dios mío. Duque de Alba, el gran Duque de Alba. ¿Con el gran Duque de Alba? ¿Qué te parece? Yo con alguien del pasado, con Arturo Pérez Reverte. Que puede ser el gran Duque de Alba, perdona. Pasado, por el tema del siglo XV, tío. Y yo le ponía a jugar a imagina ser veterinaria. Y lo grababa. Y lo subía ahí al concurso de cuñaos. ¿Qué tengo en el bolsillo? El anillo único. Yo no quiero meter la mano para comprobarlo. ¿Qué tengo en el bolsillo? Si eres Willy Dafoe, te conecta hasta la zona de la bragueta. Te da el wifi. Te da el wifi. ¿Eres de los que dicen Chulu, Tulu o Cthulhu? Yo digo Cthulhu. Cthulhu. Yo seguro que lo digo mal, así que me da lo mismo. Caminas por un desierto y te encuentras una tortuga boca arriba tostándose al sol. No puede darse la vuelta sola y no la ayudas. ¿Por qué? Porque le quiero hacer primero una proposición decente, a ver si quiere rollito esta noche o qué. ¿Cómo ha terminado una tortuga en mitad del desierto boca arriba? Y pero ¿tiene cara de desearme o no tiene cara de desearme la tortuga? Boca arriba. Me ha guiñado el ojo no, antes. La verdad, ¿o no? La verdad es que fuera de la broma, esta es la primera referencia que no pillo. Blade Runner. Ah, vale. El de Turín. Claro. ¿Mario o Sonic? Sonic. Hombre, son gente de bien. Es que volvemos a lo mismo de antes. ¿Rojo comunista Rivera o azul? Un tío que le das pastillas y vuela. Por Dios. Y es azul. Esta es muy vuestra. ¿Qué mejora cualquier historia? ¿Robots, ninjas o zombies? Zombies. Me compro. Zombies, compro zombies. Zombies, zombies. Siempre zombies. ¿Eres friki o solo coleccionista de mercadotecnia especializada? Pues yo como no compro nada, soy friki. Yo es que soy socio del Club Nintendo, entonces yo ya estoy invalidado para cualquier opinión posterior. A mí me ha quedado con el carnet de la FNAC. ¿Cómo debe me ser, deja eso? Debe ser el único socio que queda del Club Nintendo. De sí, todavía época. Llamo para pedirle las guías. ¿Te pides guías en PDF? Todavía les pido las guías. Es que ahora tenéis el My Nintendo, donde podéis encontrar grandes cosas como esa y aquella. Y todas. Había una cosa de Nintendo buena. Dame la réplica. Peleas como un granjero. Será porque... Una vaca. Dale, que la tenías ahí. ¿Enterprise o Halcón Milenario? Por favor. Halcón Milenario. Halcón Milenario. De todas. ¿Te caía mal Seiya, el caballero de Pegaso? ¿Cómo no te va a caer mal? Pero, ¿cómo no te va a caer mal cuando hay un tío guay como era el Drago que se sacaba los ojos por su peña? Y que era heavy, además. ¿Eh? Y que era heavy. Y que, claro, tatuaje. Y que tenía, es que hasta el cisne tenía un poco más de reprise. No, ya había un tío que era maricón antes de que estuviera de moda. Efectivamente. Perdona, ¿qué quieres que te diga? Efectivamente. Y con cadenas. Y con cadenas y con el pelo rosa y una armadura con pechis. Perdón, se dice homosexual, lo siento. Bueno, vale. ¿Karate Kid o los tres pequeños ninja? Los tres pequeños ninjas, porque veo uno gordo. Me gustaba mucho un niño chino gordo que se intenta suicidar en mitad de la película metiéndose en el agua, tío. Y dice, no quiero vivir más. Y empieza a caminar mar adentro. Y dice, gilipollas, casi no se muere nadie. Córtate las venas, gordo de chino. Y bueno, y la última ya, ¿no? Que es, elige tu doctor favorito. No tiene por qué ser del Doctor Who. Efectivamente, porque es lo que voy a decir yo. Yo es el Doctor Muerte, el Doctor Mengele. A mí me ha salido Doolittle, pero porque es un normal, no porque me guste, en absoluto. Disco, por el disco de los Pixies. También, lo que sea. Doctor Doom. Muy bien. Pues nada, este ha sido nuestro test de Turing particular. Sí, ¿He aprobado o tengo que anotar otro fracaso bueno, en mi vida? A mí, yo tardé 11 años en sacarme una carrera de 3, o sea, que seguro que he suspendido. Después de este test me ha quedado claro una vez más. Estoy rodeado de idiotas. Pero bueno, pero se os quiere igual. Se os quiere igual. Nada, vamos entonces con los comentarios de los oyentes y nos vamos por fin de vacaciones. Bien. Que ya es hora. Cruzado. Usé no sé tiempo para encontrarte. Pues no hacía falta. Te vas a la casa de mi hermano.wordpress.com y allí nos tienes. ¿Está usted intentando seducirme? No, hombre, pero si quieres escribas al Twitter. Apunta, @ casa del libro. He visto cosas que vosotros no creeríais. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Joder, pues que no lo pierdan. Mándanos un correo escrito o un mensaje de voz a lacasademihermanopodcast@gmail.com y nos lo cuentas. Bueno, no vamos a jugar a los jeroglíficos. Por suponer, estamos aquí para aclarar un par de conceptos, señorita. Si tanto te cuesta entenderlo, nos conformamos con un mensaje en iVoox. Quizá pincha guanqui chubaca. Sí, sí, claro que tenemos Facebook. Nos buscas en Facebook como La Casa de Mi Hermano Podcast y aparecemos fijo. Profesional. Muy profesional. Ay, esos sonidos de olas, la gente que se vaya a la playa y ya tal, y esas cosas. Ay, ¿eh? Los que hemos vuelto. También vale. En los que habéis vuelto también. Tenéis ahí el recuerdo de haber estado en bares de madera con un gin tonic y esas cosas. Que es lo que mola. Bueno, vamos entonces con los comentarios que nos habéis dejado en estas semanas, que por cierto, creo que es una de las pocas veces que hemos logrado ser quincenales de verdad. Ah, sí. Pero porque no era un autoimpusimos fuerte. Sí, más que nada porque luego nos íbamos ya prácticamente todos de vacaciones y iba a ser que no. Pero bueno, entonces, comentarios de los oyentes. Jojo, ¿qué tienes por ahí? Pues a Borja Veraza Baby Air en Twitter dice: últimamente Red Dead Redemption y The Division antes de que lo jodieran. De los clásicos Alone in the Dark, el original, y PC Basket 4.5. José Manuel Palacios, que lo tuvimos aquí en nuestra primera temporada. Es verdad, vamos a ver. Señor Panda. El King of Dragon y el Cadillac and Dinosaurs. Creo que podría haberme pagado la carrera con lo que me gasté. Él y todos, yo creo. Carlos F. Cenalmor. Carlos F. Cenalmor en Twitter, igual. Dice: cualquier Civilization, cualquier Total War y actualmente XCOM 2 y Mordheim City of Damned. Y últimamente retomé por culpa de uno de vuestros últimos programas, el This War of Mine, y también es de ese estilo. Sí, el This War of Mine es de esos que te comentan. Y Jesús M. Gómez, Jesús M. barra baja Gómez en Twitter, dice: Age of Empires 2, Warcraft 2, PC Football 4 y alguna partida al Civil 2. La última vez fue hace poco con el This War of Mine. ¿Cuánta gente le gusta sufrir, eh? ¿Cuánta gente está enganchada al This War of Mine? Pues me lo juego mañana. Juegos de sufrir. Porque pueda, porque tenga una biblioteca de Steam. Pero que es un juego de sufrir, ¿eh? Sí, o de pasarlo mal. Pues sí. Más cositas, Víctor, por ahí. Bueno, pues Carmen, @ ccarmarca en Twitter. Pero, Víctor, que llevamos 3 horas. Habla al micro. Veo que a Víctor le has dejado las largas, ¿eh? Sí, pues Carmen, un saludo para ella. Nos porque, dice. Porque entiendo que está limitado. Super Mario, punto, ya está. Ahí. Zuñi, @ lonegan8, dice. Pues los Metal Gear Solid, PC Fútbol, los Resident Evil, algún Pro Evolution Soccer, de esos editables. No sé si os acordáis aquellos que podíais poner. Uy, tanto. Todos. Roberto Larco. Sí. Desde el 64 se podía. Comandos y de los modernos, Red Dead Redemption. Vale, pero quiero que vuelvas a repetir porque había una onomatopeya al principio. ¿Cómo lo has hecho? Es como el caballo cuando piafa. Sí, ha sido muy de eso. Ismael Alonso, @ soy Ignatius, dice Wolfenstein. Y punto. ¿Para qué más? ¿Pero cuál? Dame más datos. Pues supongo que sea el 3D todos. O todos. En ¡todos! Pantolón, hasta que acabe con Hitler. Luis F. Mayorgas, @ Luis F. Mayorgas, nos dice: X-Wing original de LucasArts, sin la menor duda. Y en segundo lugar, El Día del Tentáculo, también de LucasArts. Qué bien. ¿Por qué nos hemos olvidado del X-Wing? Porque yo también le di horas a lo loco. Puto el X-Wing versus TIE Fighter. Sí. Pues Luis F. Mayorgas, compañero del podcast Club Fuera de Órbita. También un saludo a toda esa gente. Más cositas, yo. Y aquí ya hay algunos que nos ponen las cifras concretas, como Fernando de Segura, @ Ikfer con C, entre medias de la K y la F, en Twitter. Y pone: Final Fantasy VII en 60 horas de un fin de dormir como 6. Era en 1998 y yo joven. Y eso que estudiar COU afectaba a mis horas de juego. Ah, y el primer Sonic de Master System. No sé las horas, pero cerraba los ojos para dormir y veía a Sonic dando vueltas. De esto doy fe, que era lo que jugábamos. Pues este es un colega mío de toda la vida. y era lo que jugábamos. Pero no, no lo desveles, tío, claro. Que así parece que nos escribe gente, joder, que no conocemos. Bueno, pero yo... ¿Cómo yo, eres, Víctor? ¿Cómo yo, eres? Yo, rompes yo, la magia. Héctor de Frictoria dice que... Isra Cepe, Isra C, arroba Isra Perrillo en Twitch dice: probablemente Roller Coaster Tycoon, pero la partida de 169 horas al Skyrim la tengo más fresca. Normal. Normal. Yo Skyrim no me lo he pasado. No, en serio. Yo Skyrim llegaba a lo mejor una tarde y decía: hoy me apetece hacer la historia, ser herrero. Y me tiraba toda la tarde subiendo herrería al 100. ¿Ves? Eso es lo que no me mola. Hoy me apetece ser agente de seguros. Y tal, joder, no está tu puta vida para eso. Quiero decir, no puedes matar cosas grandes. Vete a matar dragones y no a vete pegar a matar en una dragones forja. O mamutes. O mamuces. Sí, mamuces, lo peor es mamuces, de todo es un herrero gigantes. Que llega y dice: hoy me apetece ser herrero. Hoy me apetece ser herrero. ¿Puedo hacer 2.500 dagas? Ojo, que es una de mis... yo lo, ya lo confieso aquí, pero yo, si me tocase el Euromillón, yo me iba a hacer herrero. Porque me gusta, no sé, llámame loco, me gusta darle golpes al metal. Cuando está caliente. El metal. Nos quedamos sin palabras, ¿no? El no, ánimo humano, evidentemente. Yo también estoy sin palabras. Lochi Crispin, Blada, Lochi Madrid nos dicen: Final Fantasy VII, Civil 2, Portal y cualquier GTA, pero sobre todo San Andreas. Yo creo que Lochi Crispin, Blada y yo somos la misma persona. Menos por el Civil 2, pero vamos, por el resto, seguramente. Mikel, Cirland 2007. Hola, Mikel. En las recreativas al Tetris y a uno de WWE, donde salían Hulk Hogan, Big Bossman, bueno, pero no recuerdo su nombre. Este es el mítico. Era, que... era el WrestleMania o Road, sí, to WrestleMania, creo. Puede ser algo, sí, eso. Y de PC varios Civilization, donde invertí muchas horas de sueño y el comando de mi Amstrad CPC-6128. El Civilization, eso de un turno más y a sobar. Qué forma de engañarme a mí mismo. Ya, yo lo hago eso con la droga y así estoy. Y después un de gramo más y lo dejo. Claro. Uno, me fumo uno más y me voy a la cama. No, no, y claro, pero uno más te vas a la cama, pero doblado. Claro. Y después de leer al sabio Lonegan 8, que recordamos que era Zuñi, debo admitir que los PC Fútbol también me robaron muchas horas de sueño. Bueno, pues, pues se ve que el PC Fútbol le gustaba a muchísima gente, por lo que veo. Y en este país más. ¿Qué dices? Que, no, o sea, ¡loco! ¿Qué digo? Este país donde todo el mundo es seleccionador nacional. Espera, pues, espera. Es genial. Espera, ¿tú crees que la gente...? A ver, vamos a preguntarle a alguien que tengamos por ahí al azar. ¿Tú crees que a la gente en España le gusta el fútbol? ¡Sí! Pues ya está. Tiene que salir en todos los programas. Me parezco madridista, pero sí. ¡Qué desagradable! Tiene que salir en todos. Tengo uno y no lo he podido utilizar todavía. ¿Cuál? ¡El bicho! Eres tú, ¿verdad? No. ¿No? No. Es Cracovia. Pues, Cracovia. Ah. Aunque si okay, pillo tú uno de lama de verdad, tampoco te creas tú que... Víctor, bueno, continúa. Aitor Líbano, arroba citoplasma, nos dice: sin dudas el PC Fútbol. Hice una dinastía en el Sestao. Y horas muertas editando nombres en el Pro Evolution Soccer. Por entonces, ISS. Leon Kingdom, arroba Leon Kingdom, nos comenta: el Colonization de PC, el Commandos y una de las primeras versiones del Football Manager que iba sobre dos y solo tenía la liga inglesa. El Colonization, qué bueno. Yo de hecho jugué antes al Colonization que ninguna iteración de Civilization. Postureo alert. No puedes decir yo jugué antes que él. Suena hipster. No, pero es que es verdad. Y además, cuenta la historia de otra forma que no parezca patriota, tan... Lo patriota que era yo, no podía jugar con España porque al final te independizabas de España. Y me daba el rollito. Y yo solamente quería jugar con los ingleses para joder a los ingleses. Con la pérfida Albion. ¿Cómo te vas a independizar de España? Efectivamente. España, pobre. Es una gran nación y los españoles. También Leon Kingdom nos comenta: el Championship Manager era el juego, era el juego. Qué barbaridad de horas pude dejar ahí. Y luego rescatamos comentarios del programa anterior que nos han dejado en iVoox. ¿De acuerdo? ¿Parece bien? Sí, sí, dale. Bueno, pues en iVoox, Ciruelo Freak Cinema nos comenta: un abrazaco a los inquilinos de la casa de mi hermano. Y muchas felicitancias por cumplir esto. Espera, lo de felicitancias lo has puesto. ¿Quieres que lo lea yo por mi traición con las palabras raras, verdad? Correcto. Vale. Y muchas felicitancias por cumplir la quinta parte de una década. Como diría el hijo de Spock y Yoda, la larga sea la fuerza y la prosperidad te acompañe vida. Parece más una frase para ligar que... Sí, pero sí, te voy a vale acompañar con mi larga fuerza. Pues, no, esa vale sería la peor frase que hemos usado en ningún Yo no sé la peor que... Muchísimas gracias, Zulero Freak Cinema. Y sigo pensando en lo de cumplir la quinta parte de una década. Efectivamente. Ya en Twitter nos destacamos algunos de la metralleta de Bilbo, que es uno más de nosotros casi ya. Y el chico... Yo. Hay que hacerle una. Sí, hay que hacerle una cuña para la siguiente temporada, por supuesto. Ya por recordarlo, ya en todos. Que no se te olvide, ¿eh? El chico que salió rana, Bilbo, con Vs, nos dice: en el futuro hay la misma cantidad de público que ahora en Antena 3 y Telecinco, menos incluso. Hizo una de sus encuestas, claro. Oye, ¿cuántos metros saltó realmente Víctor en el futuro Cyberpunk de casa de mi bro? Un 0% de 5 metros, un 33% de 3 con pierna biónica, un 11% con 3,5 sobre un coche volador y un 56% sobre 4 subido en un dildo. ¿Cómo le gusta? Esto de la de Freak Historia, tiene que hacer un comentario a esto. Yo es que han dicho dildo y yo sí, me quedo con dildo. Claro. Yo es que me ha pasado lo mismo. Me has ganado ahí, claro. Me he quedado únicamente con esa opción, con la del dildo. La cuestión es eso, entonces, Víctor. En el momento en el que sale dildo, tú ya más uno. Yo ya voto, sí. Yo ya voto. Víctor, tú saltaste entonces según las masas que han votado. No, vamos 4 subido en un dildo. 4 metros subido en un dildo. No, vamos a dejarlo claro. Yo dildo lo votaba para presidente. Claro. Yo saltaré en el futuro 4 metros subido en un dildo. Bueno, y dice también: apoyo lo del FP de youtuber, gran acierto por parte de la cacota. Mi hijo Volvo McFly dice que sois unos adorables hijos de fruta y se ríe muchísimo. Especial musical mashup en honor a Argredos en casa de mi bro ya. Argredos es Elías, o la que hace. Y los ejercicios de ficción de casa de mi bro son lo puto mejor, aunque él no ha dicho puto porque es políticamente correcto. Son lo puto mejor de la podcastfera, aunque a veces se les vaya la olla. Pues sí, en eso último estamos totalmente de acuerdo. No, apenas, apenas. Y eso que habéis escuchado son todos los papeles. ¡Bien! ¡Se acabó la temporada, hijos sí, de sí, puta! Sí, sí, sí, sí, no, esto es como los apuntes. Sales de clase, los tiro por ahí, estoy loquísimo. ¡Yo me los fumaba! Bueno, sí. Como las temporadas, como las series buenas, duramos 13 capítulos. Yo los estoy recogiendo porque soy un pusilánime. O sea, los he tirado, me he sentido mal. Y... Has dicho, no, pero está bien yo que, también. Está bien que luego esto. Has dicho, ha, no es mi casa. Ya que nos han dejado invadir la radio, claro, y vamos a dejarlo luego todo bien limpio y colocadito y tal. Sí. ¿Quién pasa la mopa? Héctor. Héctor. No, porque moqueta. Se pasa la aspiradora. Eso es verdad. Bien, vale. Pues nada, pues esto es todo. Hasta aquí llegamos. Nos vamos ya por fin de vacaciones. Muchas gracias a los chicos de Freakstoria, Rafa, Héctor y Rafa. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Vuestra casa es mi casa. Está, sí, está bien, sí, sí. Sí, efectivamente. Claro. Va a ser que sí. Muchísimas gracias, de verdad. Nos lo hemos pasado muy, muy bien. A tope. Me alegro que. Porque para eso estamos. Por cierto, esa facilidad de palabra que tienes me ha recordado a esto, que tengo por aquí. Es que no me puedo despedir sin ponerle. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. ¡Ole! Es que, por Dios, de verdad. Yo hilo parecido, ¿eh? ¿Os habéis fijado los paralelismos? Que yo cojo, empiezo con una idea y luego ahí voy siguiendo. Yo, más giras, tuerces. Yo es que como soy asturiano y le quedo cerca. Claro. Nueva legislatura ya con este hombre, por Dios. O sea, vale que sí, podemos terminar de aquella manera. Pero... ¿Y lo bien que te lo pasas? Y lo bien que lo pasemos. Y lo que nos hemos reído. Y lo que nos hemos reído. Claro que sí. Bien que lo pasemos. En fin, pues bueno, tú lo has dicho muy bien. Esta es vuestra casa, ya lo sabes. Para cualquier cosa que necesites, te vienes por aquí, os venís por aquí, ¿eh? Y ya sabéis. Muchísimas gracias y hasta siempre. Hasta siempre. Yo Víctor, mandad un mensaje a la audiencia. Cri, venga, manda un mensaje. Venga, que septiembre, octubre o noviembre ya nos vemos, chavales. Ay, ala, noviembre, lo vendes tú. Sí, yo ya lo por si acaso. Es decir, ya yo no... pongo un colchón ahí más de, en plan de. Es mejor lo que hacen, alargarlo y si, claro. Y si aparecemos en octubre, por sorpresa que se llevan. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Grabar capítulos en verano. De estos chorras y así sí. Tenemos trabajo hecho para la próxima temporada. Pero esto es spoiler. Esto no digamos nada que lo vamos a hacer. Es spoiler. ¿Ya habéis terminado con el spoiler? Sí, ya. Sí. Bueno, pues nada, que la gente se lo pase muy bien. Venga, en el verano. ¡Ey! Lo de siempre, lo de todos los años. Que sí, que mola jugar a videojuegos, que mola leer libros, que mola ver pelis, pero que os dé el aire, que os apurilláis, hijos de puta. ¿Vale? Que luego sois luego blanco, ahí, blanco. Claro. Que os dé un que poquito de sol. El puto aire, que no queremos gente translúcida. Se puede escuchar el programa en cascos tranquilamente buscando eso Pokémon. Es en la playa. Que luego es culpa de Pokémon luego Go. Luego es culpa del Pokémon. Claro, Pokémon Go en realidad nos está haciendo un favor, está haciendo que salgáis a la calle, cabrones. ¡Ay, no, qué horror! ¡Por favor, volver a casa! Hay gente que no sabía lo que era la luz natural. Bueno, gente, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por aguantarnos. Volveremos en algún momento indeterminado, como dice Jojo, entre septiembre y octubre. Hasta entonces, pasadlo bien y eso, salid y que os dé el sol. ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós! We'll be right back. Chicos, sorpresa, he vuelto al podcast. Elías Red... ¿Chicos? ¿Chicos? Mierda, he vuelto a llegar tarde.